Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega donde sale los cojones cuando le sale de los cojones. No seguía por Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenidos al programa número 100 de... Confesiones de un jugador. ¡Guau! Me quedo abrumado hoy aquí con público, cantidad de oyentes, colaboradores. Esto es la rehostia. Y amigos. Y amigos. Y cerveza. Y cerveza. Bueno, señor... De momento caliente. De momento. Esperemos que más adelante se enfríe. Hola. Yo soy Ravenflow. Os doy la bienvenida al programa. Me pajeo mucho. Bienvenido, bienvenido. Sigue. Bienvenido. Bueno, este hombre al que acabáis de escuchar se llama Pedro. Él es Leafcock. Leafcock dentro de la comunidad, sí, señor. Sí, sí. Y. Oye, 100 programas. Hola, me llamo Leafcock. Y soy un casual gamer. Hola. Hola. Hola. Bueno, vamos a ver qué más personas tenemos por aquí. ¿Qué más personas tenemos por aquí? Persona no sé, pero yo estoy aquí. Soy el señor Rosa. 100 programas ya, ¿eh? Ya, yo creo que aquí al año que viene me dan el carnet de conducir ya, ¿eh? Puede. Con lo que vemos está jodido. Espera, aquí hay alguien que se lo está sacando. ¿Qué te está sacando? No sabéis nada. A ver, Sherry, por favor, contrólate. ¿Qué te está sacando? El carnet de conducir. ¡Ah! El señor Sherin Spin. Un las piezas son 100 puntos. O sea, el examinador tiene una casilla y dice viejas y te las marca. Si no has marcado, está suspenso. Bueno, a ver, ¿quién más tenemos por aquí? Ah, pues estoy yo. Aquí en. ¡Hola tú! ¡Hola tú! ¡Hola tú! ¿Quién eres tú? Yo soy Darkseid. Darkseid. Yo soy esa. Darkseid, aquí pues, compartiendo el programa 100 ahí con toda la gente. Y nada, pues un auténtico placer, desde luego. Y bueno, veo que los ríos de cerveza se han multiplicado. De momento está caliente. Sigue, ¿no? Juan. Está tan caliente como Pedro. Hombre, yo caliente no estoy. Programa de confesiones sin gemir. Qué raro. Más caliente que Pedro. Pedro ya está tomándose la seta. No, hace tanto calor que me apetece cantar. Lleva una seta en la mano. Me apetece cantar eso de tu piel morena sobre la arena. Nada es igual que una sirena. ¿Quién más tenemos por aquí? ¿Quién está aquí? Unido al paquete básico, tenemos un montón de gente que además es como el paquete extra. ¿Lo del paquete básico es porque soy muy paquete en el online o por algo que tienes entre las piernas? Pedro, ¿Es una seta o te alegra? Un momento. Pedro, ¿por qué es el paquete básico? El paquete básico, porque macho, sin eso no se va a ningún sitio. Por eso es básico. Ah, bien, bien. Bueno, tenemos también a un montón de amigos y oyentes que han venido a ver este programa en directo. Gebaudan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? Un saludo caluroso desde Murcia, capital. Y bueno, yo vengo desde Barcelona, desde al lado de Barcelona. Me he pegado un viaje de la hostia. Pero ha valido la pena, solo no os engañéis por la cerveza caliente, yo he venido solo por eso. Hombre, claro, claro. Pero luego el roce hace el cariño y no sabemos cómo va a acabar esto. Bueno, también tenemos otra persona que hoy se ha cogido el coche y ha dicho, mira, me lío la manta a la cabeza, me vengo de Valencia a Murcia, me pego el madrugón y me vengo a beberme unas cervezas calientes con esta pandilla de, tiene mérito, de ¿eh? Personajes. Tiene mérito. Señor Black Bebop, bienvenido a Confesiones de un Jugador. Hola a todos. Bueno, Viaje Relámpago, no me lo podía perder. Programa 100. Pues aquí estamos, vamos a ver. ¿Qué tal la cerveza caliente? Pues, bueno, vamos a ver. Muy caliente. Y tenemos el microondas ahí a tope funcionando para no defraudaros. El microondas es otro podcast. No hagas publicidad. Es para calentar la cerveza. Ah, vale. Bueno, luego también tenemos gente de Murcia, joder. Gente de Murcia que ha dicho, vamos a venir. A ver, Quiniela. Hola. Sí, yo soy de los pocos murcianos, por lo que se ve, que están viniendo al programa y y bueno, un placer venir aquí y escucharlo en directo. Además, te has traído a un hombre que lleva un casco extraño con tres luces en la cabeza, ahí como Sam Fisher. De Twisted Metal, ¿quién es el Twisted Metal? Hola, soy Watson para los amigos y he venido a escuchar a estas máquinas a ver lo que hacen en su programa 100. Nada, un placer tenerte por aquí. También tenemos desde Alcantarilla al señor Pop. Muy buenas, pues nada, tomarme cervecita caliente, que es lo que me ha llamado a mí la atención de esto. Oye, vamos a tomar una cerveza caliente, seguro que si enfriamos la cerveza se van todos. No, si la enfriamos me voy. O sea, ahora mismo. Por favor, bueno, ¿cómo se te ocurre? Uno de los misterios que tenemos planteados para hoy es ver si esa cerveza va a terminar de enfriarse. Pero tenemos más cosas. Hoy estamos de celebración, de acuerdo, pero hay que estar preparado. Cuando uno sale de fiesta, a darlo todo, tiene que llevar siempre armas en el bolsillo. Armas en el bolsillo con forma de teléfono móvil. Seguro que el amigo este con el casco de Sam Fisher sabe de qué va el tema. En este caso es una aplicación maravillosa que se llama guiagarrafón.com, de la que vamos a hablar hoy. Apoyada en una página web. Ahora después, en nuestro briconsejo, os vamos a dar unas claves sobre cómo hacer celebraciones y salir de fiesta en condiciones sin despertarte con dolor de cabeza que no te haya ganado tú solo bebiendo mucho. Uh-huh. Aparte de eso, vamos a repasar los mejores momentos de la historia de este programa y el señor Rosa está levantando la mano ahora mismo. Una pregunta. Esta noche tenemos una mega fiesta. Sí. El lugar donde vamos a hacer esa mega fiesta sale en Guía Garrafón. Es por no ir. O sea, ir vosotros posiblemente saldrá, pero sin embargo nosotros vamos a beber cerveza y es difícil que le echen colonia. ¿Hay agua fond? A ver si le echan agua a la cerveza. Ahora después podemos buscar, si te parece, en tiempo real. Eso, vamos a repasar los mejores momentos del programa, como hemos dicho, vamos a hacer unos cuantos sorteos, vamos a beber mucho, vamos a pasarlo bien. Pero antes de eso, hay un momento en este programa en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué está bebiendo. Os hemos hecho unos pequeños spoilers, lo siento. ¿Qué ha jugado? ¿Lo he dicho ya? Sí. Y sin beber cerveza, madre mía. ¿Qué ha escuchado? Y cualquier otra cosa que sea capaz de meter en 15 segundos, comienza. Confesiones de un jugador, 100. Bueno, ¿qué? Hazme la intro, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? Hostia, mis 15 segundos de gloria, no me vas a preguntar nada. Venga, Pedro, ¿por dónde quieres empezar? A ver, ¿qué tengo en la mano? Pues tienes una seta. Hostia, una seta, ya quisieras tú, ¿eh? Bueno, no me puedo quejar, porque yo he tenido una seta esta mañana. ¿En la boca o en la polla? En la mano. En la mano, pero tío, y ya está. Hoy sí. ¿Qué vamos a hacer? Ya, si es que estaba muy ocupado atendiendo a la gente. ¿Tú sabes por qué tengo una seta en la mano? Atendía mientras a la gente. soy un enfermo, lo sé. Venga. ¿Por qué tengo una seta? ¿Por qué te gustan las setas? ¿De qué voy a hablar hoy? Hombre, viendo una seta es una seta con ojo. Es una seta muy bonita, de estas típicas roja, con puntitos blancos. ¿Pero cuando te la comes echas pelos por la boca o...? Yo cuando me como una seta de este tipo, creo que se me pone gorda. O sea, no, me pongo grande. Te pone... Hostia, te crece entonces el rabo cuando te comes la seta. Me crece todo. Cuando te comes una seta te crece el rabo. Me crezco yo. Te crece. Sí, sí, sí. Pues vamos a hablar hoy de una seta muy especial. Que es la seta de... Nintendo. La seta de Nintendo. Sí, la seta de Nintendo. Creo que en el E3 ya nos ha enseñado parte de su seta. Sí, que la tiene bien gorda. Sí. Pero eso de que tenga motitas en la punta debería ir al médico. Sí, sí. No sé, tío. Las setas también se corren, ¿eh? Hombre, malo sería. ¿Tú nunca has cogido una seta? No. Ya te digo yo que no. Bueno, una seta. Que sea ajena. No. Y la has cortado y no ves que sale un juguillo. Bueno... Bien de cerdada, de esto que tiene que ver con los videojuegos, Pedro. Pues esto tiene que ver porque la seta es uno de los símbolos de Nintendo. A mí me han prohibido que yo hable del E3 y yo quiero hablar del E3. Se ha criticado mucho a Nintendo. No sé vosotros lo que opináis, pero... ¡El E3 es una mierda! ¿Y Nintendo? No, Nintendo no. Nintendo no. Vale. No, es menos mierda, Nintendo. Se ha criticado mucho. No, mucho menos. La nueva consola, todo el mundo estaba que se corría de gusto por una nueva consola, a ver lo que sacan la Wii U de los cojones. Y al final han sacado la Wii U. Entonces resulta que la mayoría de la gente que ha visto el E3 dice: es una reputísima mierda, no sirve para nada. Y yo digo: señores, ¿qué es la Wii U? Son los padres. La Wii U es una consola, ¿no? De última generación. Penúltima. Penúltima. Penúltima para ti. Ahora yo te digo: ¿para quién va dirigida esa consola? Para los predeanos. No, tú has dado el clavo. Entonces, es una consola que han sacado para el público infantil principalmente. Claro. Porque no vaya sacada a un público objetivo como nosotros. No era para los hardcores. No decían que esta sí que iba a ser sí, para los hardcores. Tiene un mando negro, cuidado. Atacar, cuidado. Sí es lo que quiero. Ojo. Tiene un mando negro, Y una tablet negra, para que no se note tanto la mierda. Entonces, si sacan una consola que no es para la gente que juega más a menudo, ya es una reputísima amiga de no sirve para nada. Yo pregunto, Para nosotros sí, pero a lo mejor para los críos no. Con lo cual están sacando una consola por un público objetivo que a lo mejor no es una reputísima mierda para ellos, ¿verdad? Oye, yo pregunto para que interactuemos, ¿no? Si no me cojo mi seta, voy a mi casa. Es que me gustaría saber hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué te la vas a comprar? No, quiero que me deis vuestra opinión sincera. Mi opinión sincera es que los juegos buenos de Wii U tienen que salir. Los tienen que enseñar todavía. Yo, de momento, no he visto nada que me haga que yo quiera esa consola. ¿Tú que eres fan de los zombies? ¿Zombie U no te llama para nada? Para poco. ¿Va a salir en Play 3 y Xbox también? O sea, hay rumores de que va a salir. Va a salir, vamos. Pero que me da igual. Me da un poco igual. A mí me llama la atención de poder jugar a las sagas de Nintendo en alta definición cuando llegue el momento y se sacan algo bueno. Pero con lo cual, por mucho criticar, puede que no la compremos en el futuro si los juegos son buenos y el precio está bien. Yo seguro. Hombre, tú eres Call of Duty 100%. Tú hace 2 o 3 meses vendiste la Xbox. No, y ahora te has cambiado de chaqueta. Si sale el Call of Duty U, aparte que Nintendo, odio Nintendo, aparte que odio Nintendo. ¿Pero por qué lo odias? ¿Qué te ha hecho? A ver, porque es que Nintendo es como el Disney de los videojuegos. ¿Y cuál es el problema? Porque no es mi tipo de juego. Vale, pero eso no quiere decir que te has odiado algo. Tú puedes decir, a mí no me gusta, pero odiar algo. ¿Qué te ha hecho, tío? Ah, pero ¿qué edad tienes, Arin? Yo tengo 18 años. Estás en una época en la que se tienen que odiar las cosas, leche. Entonces tampoco has pasado por la Super Nintendo ni por todas estas. No llevas el carro de Nintendo ahí metido en la sangre. A ver, pasé por Pokémon. Bueno, pero Pokémon. Pero tampoco. Es que no. Nunca he sido Nintendo. Lo que sí que es cierto que, por ejemplo, Wii, yo tengo Wii. Y la tengo. Ahí la tengo, ¿no? Pero sí que es cierto que me ha permitido jugar a juegazos como el Mario Galaxy, por ejemplo, es un juego que yo creo que a cualquier persona que se ponga delante con un poquillo de tiempo y tal, le encanta. Su segunda parte, igual, los Zelda, a mí vale, me pero, la pela. ¿Y dónde está el Mario de esta consola? ¿Dónde, el Mario de verdad de esta pues, consola? El nuevo, el rompedor, el ya vende llegará, consola. Ya llegará. Sacarán, el de la 3DS ha venido después ya, la Wii U cuando está pues, atrás del armario. Mira. En algún momento. No. Primero, el armario. A las 11:30 de la mañana. Sí, energía. Humor pura de Radio Nacional. Es decir, primero van a vender un huevo con los fanáticos de Nintendo y que no venden, ya veremos si venden sí, o no. Ya venden. Salen en Navidad, y posteriormente sacarán a los jugadores nostálgicos, le sacarán su juego y pasarán por la piedra y se lo comprarán. Si no, tiempo al tiempo. Sarán Wii Sport HD. Tiempo al tiempo. ¿Qué tiene que ver eso con la seta que tenía en la mano? Pues tiene que ver la seta. ¿A ti te ha convencido lo que has visto? A mí ni me ha convencido ni me ha dejado de convencer. Lo veo como un público objetivo diferente al que yo busco, es decir, al que yo quiero. Es decir, yo ahora mismo prefiero jugar al equipo o a la Play, que quieres que te diga, o a alguno indie, que a la Wii U directamente. Ya tengo la Nintendo 3DS, en la que juego a los juegos de Nintendo de momento. Ok. La Wii ni la quiero, ni la voy a tener de momento. ¿De acuerdo? Pero bueno, estaba yo con la Zeta y con el Mario aquí, porque yo esta semana, que tanto se ha criticado a Nintendo, me he dedicado a jugar a juegos de Nintendo. Entonces voy a comentar. Es un pasa contracorriente. No, hago lo que me salen los cojones. Qué capullo, a contracorriente. Hago lo que quiero. Entonces, quiero comentar un par de juegos que supongo que alguno habrá jugado, ¿no? El primer juego es un clásico, a pesar de que tenga muy poco tiempo, que es Super Mario Land 3D. ¿Quién lo ha tocado? Yo lo tenía en el game, lo cogí y lo solté. Es decir, que no lo habéis jugado ninguno. No. Pedro, a ver, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué? un par de huevos ya ahí jugando al Super Mario Land 3D. Igual que millones de personas, vamos. Y voy a hacer unos pequeños comentarios, porque yo, como análisis no sé hacer, pues yo comento el juego. Venga, a ver. Es un juegazo de los pies a la cabeza. Es un juego en el que juegas en un principio con Mario, ¿de acuerdo? ¡Mario! Sí, sí. No, es que luego puedes jugar con más personajes, que no voy a spoilear. La seta, el Luigi, Justin Bieber. No, ese no lo aceptamos, no. Ya, es muy jefe maestro. Cuando termina la pantalla te salen unos bichillos que dicen, Justin Bieber está en otro castillo. Que se quede ahí, que le jode. Vale, no me paso el juego. Entonces, está dividido... Si está en otro castillo, puede ir sin problema. El juego está dividido en 8 mundos, tienes cada 8 mundos, tienes 6, 7, 8 submundos en el que tú vas pasando diferentes etapas hasta que llegas al castillo, ¿de acuerdo? ¿Y qué hay en el castillo, Pedro? En el castillo tienes múltiples sorpresas, como puede ser un pedazo de tortuga gigante que echa bolas de fuego. Dilo, Bowser, ¿cómo se llama? Dilo. Bowser. ¿Por qué? Salen sus hijos también y... o sea, cada una de las tortugas que echan fuego, como tú dices, ¿es diferente en cada castillo? No sabría decírtelo, tío, porque... Pues, si no sabes tú... Estoy tan concentrado en pasarme la pantalla que no me fijo en los detalles. Ajá. De si lleva el caparazón verde o con pintica roja. A ver si te carga la princesa cuando llegues. No, la princesa nos la cargamos de otra manera. Es diferente, aparte... Como coge la seta. No voy a hacer un spoiler, pero es que en la pantalla final la tía está ya tapa que le hagas lo que quieras. Me ha jodido el juego. Te lo he jodido, Ya no puedo. Ahora no te voy a decir lo que pasa. Pues entonces, a ver, el rollo. A mí también me lo he visto. El rollo 3D, ¿qué tal funciona? El rollo 3D es como para marearte. Es decir, el 3D, si te quieres jugar un par de pantallas y tal, pues mola, está logrado de puta madre. Está muy, muy bien hecho, pero al final a mí me raya. ¿Afecta a la jugabilidad? No afecta. Uh-huh. Es decir, yo al final lo que hago es que le quito las 3D. Porque cuando te pones ya en una dificultad más alta, pues realmente tienes que moverte más, estás más tenso, y al mover mucho la consola, las 3D se te pueden joder, sí, o te pueden marear. Ahora, si estás en un nivel fácil, pues estás tranquilamente jugando, boom, boom, boom, y lo llevas bien. Lo bueno de este juego es cuando lo termines, no porque se haya acabado, sino porque cuando tú terminas... Sin spoiler. Cuando terminas los 8 mundos, se te abren lo que se llaman mundos especiales, que es la repetición de los 8 mundos con pantallas nuevas y una dificultad elevada como a la enésima potencia. Es decir, si tú te lo pasas normalmente, joder, pues la mayoría de las pantallas, pues no muero. Si muero, muero 2-3 veces. Aquí yo anoche me puse una pantalla y morí 17 veces y no me la pasé. Es decir, te elevas la dificultad a un huevo y es cuando realmente empieza el juego y disfrutas jugando. Los auténticos jugadores dicen que el juego comienza de verdad en esas pantallas, que el auténtico Mario reside ahí. Y ahí está. Entonces... Es un juego que a su precio, que vale sus 30 y pico pavos, porque los cabrones de Nintendo no bajan los precios. No va a bajar jamás. Merece la pena. Es un juego donde te meten debajo del mar, estás en el espacio, estás en castillos. ¿En el espacio? ¿Ese es nuevo? Sí, sí, en el espacio. Tiene un traje de... Porque estaba el desierto, ¿no? Estaba la nieve. El cielo... 10.000, es decir, todo sobre la arena. Oye, ¿la cantamos? No. ¿No? ¿Cómo que no? Tú tienes morena sobre la arena. Nada es igual que una sirena. Le da vergüenza, ¿eh? No, te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. Eso pasó en el programa 98. Lo explotamos mucho, entonces ahora reutilizarlo me parece vulgar. Además es una putada, porque hemos estado una semana intentando quitarnos eso de la cabeza. Otra semana más, ¿no? Entonces... sinceramente, juegazo 100%, merece la pena a su precio. Y mira que yo no compro por más de 15 euros, a no ser que sea un juegazo, un clásico, en el que me quedan muchísimas horas, a pesar de haberlo terminado, en los mundos especiales. ¿Qué tal está a nivel de logro? A nivel de logros, como comprenderás, cero patatero. El logro es jugarlo, pasarlo y sacarte las tres putas moneditas de oro en cada nivel. Sácatelas si tienes huevos. En todos, en todos, eso sí que es un logro. Eso viene a ser el logro del juego. No. Es que tú te lo puedes pasar, pero... ¿Tiene algún componente social para en tu lista de amigos decir... Ah, me he pasado... He conseguido todas las estrellas de todos los niveles. Cero patatero. Ah, mierda de juego. ¿Para qué quiero hacer eso? ¿Para enseñárselo a mi madre? ¿Pero qué pasa? Que si tú no enseñas la polla y dices... Mira qué polla tengo, ya no vale. Es parte de la gracia de enseñar la polla. Es que si me la enseña a mí mismo... Ya la tiene muy vista, claro. Sí. Pues no sé, yo interiormente digo, hostia, me lo he pasado, me he sacado mis tres medallas de oro. Estoy... Entonces, satisfecho un de tener. ¿Un hardcore gamer puede dedicarse a jugar a este juego? Evidentemente, un hardcore gamer meterse en Nintendo ya es algo raro. Vale, porque ya, no, se, ah, pero ya se tirará por otro campo. Sacaste toda la moneda de oro. Pero es lo que digo, o sea, las dos fases finales estas... No, los dos no, son 8, que más o menos te las sacas relativamente fácil, pero las 8 siguientes con sus 8 submundos, que son 64 pantallas, es decir, termina el juego y empieza de nuevo. Ahí ya tienes que dedicarle. Ya te dije, ¿eh? Te lo comenté esta mañana, 17 veces me han follado. Y dije, no tomas por culo a dormir. Yo creo que tendrías que preguntarle aquí al público qué opina de Mario en cualquiera de sus vertientes y qué tal. ¿Cómo lo veis? ¿Os tira el Mario este o qué? A mí sí, yo sí. He sido nintendero hasta que llegó la Wii prácticamente. Y vamos, a mí me ha encantado siempre Mario. Es más, ¿Te ha vendido el juego, Pedro? Pues mi hermana tiene una 3DS y es posible que cuando lo encuentre barato intente pescarlo para jugarlo. Hostia, para cuando lo encuentres barato igual ya... Sí, vamos, 35 euros no me gasto. ¿No? ¿Y qué? ¿Qué? ¿No tenéis nada...? Sí, sí. ¿No os mola Mario o qué? Sí, sí. A mí no me tira nada lo de Nintendo últimamente y no me llama absolutamente nada. Salvo, sí que es verdad que siendo portátil... Igual por ahí puede tirar, pero pasarme el juego y que de verdad el juego esté, una vez pasármelo, por hacer un reto, rollo desafío de los dioses y tal, no me llama. ¿Oh? No, pero no te vayas a creer que es un reto. El juego en sí no tiene una dificultad elevada, lo cual no quiere decir que te lo pases de puta madre jugándolo, pero una vez que lo terminas es que es realmente muchísimo más jodido. Es decir, es un juego al que le puedes sacar muchas horas. Los que no hayáis probado de aquí el Mario Galaxy, probarlo, de verdad, porque es un juegazo. Lo que pasa es que estamos un poco, ay, somos hardcore, tal, pero es los Mario Galaxy. Yo, si tuviese una 3DS, este juego me lo compraría cabeza, ¿eh? Yo, de lo poco que me llama bien. Ahora mismo la atención del catálogo. De... Heroes of Ruin. El Diablo portátil de 3DS. Es que el catálogo de 3DS me ha empezado a llamar la atención ahora, después del anuncio de Castlevania, porque Castlevania es mi debilidad. Oh. Pero yo creo que tres títulos con muchos posibles ahora mismo de 3DS, como para comprársela con garantías, podrían ser el Super Mario, el Castlevania cuando salga y el Epic Mickey cuando salga, porque tiene un regustillo a los clásicos del Castle of Illusion, especialmente, que muy, muy, muy, muy guapo. Okay. Bueno, Perico, bueno, dices que había jugado a dos juegos. Pues sí, he jugado a dos. El segundo juego que he jugado es Super Mario Kart 7. Es decir, ¿qué vamos a decir ahora de Mario Kart que no conozcamos? Absolutamente nada. Por lo cual, lo voy a hacer corto y breve, que luego bueno y breve, dos veces bueno. A ver, un Super Mario más en 3D donde sí funcionan las 3D de puta madre, se puede jugar bastante bien. ¿Pero en qué sentido afectan ahí las 3D? O sea, quiero decir, aparte de visualmente... Porque visualmente... Eso lo visualmente. Lo ves en 3D, ya está. Lo que pasa es que de los mejores 3D que tiene la consola y de los pocos que convencen de verdad. Pero quiero decir, o sea, te resalta realmente el circuito, los sitios, o sea, te ayuda a ver lo mejor. Sí. Además, sí, están los típicos saltos esos de Super Mario de vez en cuando... ¡Pum! Y es como el escenario se va moviendo y tú ahí... ¡Oh! Tú sabes que muchas veces estás con el ala delta, ¿no? Y tienes como torres, pues las torres realmente las ves en 3D. Está muy bien logrado, está muy chulo. O sea, que no es como el Ridge Racer que... No. A los 5 segundos bajas a las 3D. Ni de coña. No, pero, y te cansan de jugar... Es como todo, hombre. Para mí las 3D es un añadido que lo utilizo cuando me apetece. Cuando yo digo voy a echarle una horica o lo que sea a jugar, yo después de un rato se la quito porque para mí visualmente es más cómodo. Sí. O sea, lo que digo, es más cómodo. Entonces, insisto yo, la 3DS, las 3D es para un ratico, para probar un juego, para ver cómo se ve. Y realmente, por ejemplo, con el Resident Evil Revelations, en ese sí me moló mucho jugarlo en 3D, que me salían a los zombies tal, era otro rollo. Pero era mucho más estático, era yo girando con una pistola y pasilleo. Entonces, ese sí lo jugué en 3D realmente. ¿Y a nivel de innovación ha innovado algo con respecto a las anteriores entregas? De Mario Kart, pues mira, yo no tengo ni puta idea porque no la he jugado. Las cosas como sea, yo he ido a casa de los colegas, me he cogido en la Wii el Mario Kart y pues sí, pues he jugado. Pero no me he jugado el juego entero. A ver, a mí lo que me mola mucho este Mario Kart, ahora una vez que han sacado el parche, es el online. El online es la puta caña. ¿Han sacado un parche? Sí, sacaron un parche porque la gente hacía trampa y se metía por shortcuts, por atajo. Que al pasar un puente te podías caer una especie de lago, una parte con agua. Entonces ahí se ve que, bueno, hacía una movida que cuando la quito te sacaba del agua, te pasaba como medio circuito, así por... Ya, y descompensaba mucho. Sí, era como, bueno, mira, como me pilla de paso, te dejo por aquí, que te viene bien. Vale. Los jugadores lo aprovechaban, entonces sacaban unas marcas estratosféricas. Entonces, ¿realmente jugar online con los colegas o gente que no conoce, que somos todos unos pedazos hijos de puta, y vamos a machacarnos más que a ganar, a machacar al siguiente? Son partidas divertidísimas. En el modo individual, lo típico, tiene varias competiciones. Empiezas con las que son fáciles, la típica Copa Champiñón, y vas subiendo. A ver, tú puedes jugar... A ver, no. Tú puedes jugar difícil desde un primer momento. Es decir, tú tienes campeonato de 50, sí, de 100, okay, y 250. Tú puedes empezar por 50 o por 250. Terminando la pregunta. ¿Hay marcadores online que te permitan comparar en tus tiempos con los de tu amigo? Yo creo que sí. Ajá. Yo creo que sí. Pero la verdad es que como no me gusta mucho medirme la polla, pues tampoco lo he mirado, ¿eh? Porque como soy muy malo, ¿para qué? Si voy a estar el último. Ya. Paso, pero creo que sí. Pero tú has podido progresar en el juego, te lo has Yo pasado. Juego, lo pasé entero, lo terminé, me salieron los créditos y me dediqué entonces a jugar al online. ¿Qué significa pasarse Super Mario Kart? Super Mario Kart es, tú tienes tres fases, fácil, mediana y difícil, 50, okay, 100, 150. Es terminar todas las carreras. Y yo quería terminarlas como primero. Sí. No. Aparte, ya. Aunque tú la termines como primero, no significa que tú te lleves todas las medallas. Claro, porque es como un campeonato. No. Tú terminas el primero en las cuatro carreras del campeonato y no significa que te lleves la máxima puntuación. Porque yo me puedo quedar el primero y me han follado. En cuanto te follan una vez, ya no te dan las tres medallas. Es decir, tiene un nivel de exigencia. Tú eres el campeón del campeonato, pero no eres el que te llevas toda la plata. ¿Qué significa que te follen en Super Mario Kart? Pues significa de que tú vas, te caes a la lava, muerto, y entonces te pone unos metros más adelante para seguir tan follado. Has muerto. Vale. Es decir, que te dé un rayo y te haga pequeñico no es matarte. No. Son lances de la carrera. Y ahora, por ejemplo, que es Nintendo. Que te metan un platanazo. No, un platanazo es... Te han pegado una hostia, sigues corriendo. Depende, tienes que recuperar. Pedro, porque dice que no lo ha jugado online, pero el terror en Mario Kart es ir primero, verte la meta ahí delante y de repente oírte el aviso de que viene un caparazón azul y decir, no tener nada para defenderte. O que te caiga un rayo y te pase alguien por encima. Eso es lo clásico. Sí. Yo poco a poco pillé la técnica de tirar los caparazones para atrás, tirar los plátanos, guardármelo y hacer mis movidas para que me den menos por culo, porque lo divertido es ir a cargarte al otro y obviamente ganar. Claro. Sí, pero literalmente, ¿a qué juegas ahí? ¡Ay, qué bueno soy! ¡No voy a chocar contigo! ¿Para qué te voy a hacer pupa? ¿Con quién juegas esto? Pues como en la peña confesora la gente normalmente es difícil coincidir, porque uh-huh, o queda a propósito, o no es normal que la gente esté jugando en Mario Kart 7, juego random con peña online. ¿Y son buenos? Sí. ¿Son mejores que tú? Sí. Me meten unos follos de la hostia. Okay. Yo, con no quedarme el último, me doy por satisfecho. Vale, eso es lo típico, como cuando juegas en cualquier online, con quedarte el penúltimo ya. Y yo digo, tal. Entonces, un juego que es lo que es el Mario Kart 7, súper divertido para jugar con los colegas y jugar online, y que merece la pena. Yo no pagaría por este como el Mario Land 3D, los 35 pavos, pero sus 15 pavos, si los pagaba... Si tuviera que gastar. Nunca. No, pero digo, yo el precio que le pondría sería unos 15 pavos. Vale. Ahora, es un juegazo. Creo que está 40 todavía. Imagínate con los años que tiene más años que la tos, tío. O sea, sí. Cuando salió el Mario Kart DS, yo creo que Alaska todavía estaba en la primera comunión, ¿no? Oye, tengo una cosa, hay mucha diferencia visual de la DS a esta. Hombre, que menos. Bueno, pero muchísima. Además, Mario Kart, igual que Mario normal, son los abanderados, por así decir, casi de junto con Zelda, de Nintendo. Quiero decir, siempre que haya una nueva consola, siempre va a haber un nuevo Mario Kart, un nuevo Mario World, un Zelda, o sea, eso es impepinable. Metroid, un Paper Mario... Paper Mario Gotti. Paper Mario mola. Están guapísimos. Oye, Pedro, ¿has tocado algo más? Pues mira, me he bajado la demo de Heroes of Ruin, pero no tiene tiempo a tocarla, porque ya enseguida venía la peña y tal, y ya para la semana que viene, cuando se pueda, se hablará de él. Ok. A ver, te digo lo que he escuchado de música. Venga. Pues fíjate, está escuchando la banda sonora de Spawn. ¿De qué? Spawn. S-P-A-W-N. Ah, madre mía, vaya clásico. La banda sonora será lo único salvable. está chula la banda sonora. Bueno, de hecho, la han escuchado todos porque la tenían en el coche. Y de Crystal Method. Sí, lleva Metallica, lleva Marilyn Manson. Ah, guapa. Lleva un buen elenco de. Sí, lo único salvable de esa película, excepto cuando The Fit termina. Sí. Está escuchando algo de Killers, ahora que va a salir el nuevo disco. ¡Que va a salir el nuevo disco! Y luego he machacado a mi compi de trabajo con una tía que está muy buena. Besos, Carmen, desde aquí. La he machacado con Besos, Carmen, piel morena. Sí, ahora con Viceversa, la he machacado porque la tía tiene una canción del verano de fan que se llama We Are Young y me la pone todos los putos sí, días. La tipa de esa. Venganza, tú le y yo en venganza le pongo Tu piel morena. Y al final se la ha aprendido la hija puta y me la canta todos los días. Es una terrible venganza. Y me la canta todos los días. Se la ha aprendido, ¿eh? Y aparte es que ya me la canta y empieza Tu piel al viento y me hace con la melena. Ya me la canta con gesto y todo. Gracias, Carmen. ¿Se ha pedido algún día libre para poder estudiársela bien? Es que ponérsela todos los días al final machaca, ¿eh? Pedro ha sido el troll troleado. Bien. Me ha jodido bastante. Oye, Pedro, ¿algo más que de declarar o vamos a por una cerveza? Pues vamos a por una cerveza porque hace aquí un calor de la rehostia. Bueno, Juan, tenemos aquí uno de nuestros invitados de lujo con 15 segundos. A ver, ¿qué has hecho esta semana? Aparte de venir a Murcia, que nos alegramos por ello. Ay, yo también me alegro. Hombre, pues aparte de venir aquí a la soleada Murcia y calurosa Murcia, no. Pues la verdad es que he estado bastante liado esta semana, entonces no he tenido tiempo de jugar a muchas cosas, pero mira, os voy a hablar de unas poquitas de ellas. Voy a empezar por dos japonesadas, ¿no? A mí me gustan mucho las japonesadas. La primera es Disgaea 4. Que además, Pedro lo sabe, que llevaba bastante tiempo detrás de él. Sí, me acuerdo que salió en una oferta en Game y estuve buscándola, creo que al final no... A 10 pavos, es que atención a la jugada, Game pone en su página web Disgaea 10 a 9,95 y yo lo veo que está ahí para reserva y pienso, ¿para qué lo voy a reservar? Si tengo un Game a 20 minutos de mi casa andando, pues me doy un paseito, me acerco, me llevo el Disgaea 4 y como un señor. Bueno, pues... todo iba según el plan hasta que llego al Game y veo que del Disgaea 4 no hay ni la sombra. Entonces pienso, vale, pues desde mi casa voy, lo reservo por internet y me lo pido. Y cuando abro la página del Game ha desaparecido todo rastro de Disgaea 4. Automáticamente se acabó y bueno, y hasta el día de hoy que en Zavi pues lo he pillado a buen precio. No a 9,95, pero sí a bastante buen precio. ¿De idiomas es igual que el que te puedes encontrar por aquí, por España? Sí, exactamente igual. Además es que los Disgaea lo que tienen es que no suelen estar traducidos. O sea, están en inglés y las voces se mantienen en inglés y japonés. Yo suelo dejar voces en japonesas. El doblaje americano es como para darle una patada. Pero normalmente suelen venir así, con esa localización. Y bueno, lo que tiene el Disgaea 4... la gente que haya jugado al 3... pues verá que conserva casi todos los elementos principales del 3, todas las mejoras que le pusieron, todos los añadidos, aparte de los geobloques, el Magic Change, que se llama, de poder usar, transformar monstruos en armas, bueno, que es lo que consiste el Magic Change. Un juego de rol, sí, clásico. Sí, bueno, empezando un poco por el principio, lo que es Disgaea son juegos de rol de estratégico, ¿vale? O sea, un SRPG que se llama, son estos juegos que transcurren en el escenario sobre cuadrícula, entonces es una sucesión de batallas en la que tú tienes tus unidades, las vas poniendo sobre el campo y dependiendo del tipo que sea, pues hacen unos ataques, tienen unas capacidades u otras. Bueno, hay algunas que curan, otras que lanzan magias, otras tipo Advance War o algo así, ¿no? Había uno en Nintendo. Muy parecido a Final Fantasy Tactics, es el ejemplo así más gráfico. Entonces los Disgaea lo que tienen es que son muy cachondos, ¿vale? Son dentro del sentido del humor japonés, o sea, tienen un humor así muy absurdo, y por lo general transcurren todos en el inframundo, ¿vale? Lo que vendría a ser el infierno. Entonces en el caso del Disgaea 4, pues el tema es que hay unos personajes recurrentes que son los Prinis, que pues son el pingüinito este que es como la mascota del Disgaea. Eso es realmente lo que son las almas de los humanos que van al infierno, pues los condenan para que se rediman de sus pecados, los embuten en ese disfraz de Prini, los tienen ahí a hacer los trabajos más sucios por cuatro perras, o sea, a fregar mierda y eso es lo más, hasta que pueden permitirse volverse a reencarnar. Pues el tema del 4 es que hay una superpoblación de Prinis y... la trama transcurre a través de un plan secreto para hacer como una especie de exterminación, de limpieza genética a gran escala, y a partir de ahí pues es donde se desarrolla la trama. Lo que pasa es que luego pues hay un montón de personajes absurdos, de situaciones absurdas, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto fuerte del juego realmente es eso, que es un juego de estrategia que da para bastante porque tiene muchos elementos que dan mucho juego. Hay por ejemplo, el tema de los geobloques, lo que hace es que da unos colores a varias casillas que tienen distintos efectos. O sea, tú, por ejemplo, pongamos que estás en un mapa, te pones sobre una casilla roja y es que te pone rojo, ataque más 50. Eso quiere decir que cada vez que estés en una casilla roja, pues vas a tener ese bono de 50 al ataque. Entonces esos efectos los puedes aprovechar en tu beneficio y es pues un componente estratégico más. Uh-huh. Y una cosa, esta es la cuarta parte. ¿Hace falta haber jugado a la otra para disfrutarlo? ¿Uno puede...? En absoluto. Eso es una cosa que iba a comentar. Es que es precisamente lo bueno de Disgaea es que, aunque sea una saga que tiene unos elementos en común, como lo que he mencionado de los Prinis y que todas transcurren en el infierno, por así decirlo, son tramas separadas y que son cada una independiente de las demás. Luego hay cameos de personajes de otras entregas, pero realmente tú puedes empezar a jugar a Disgaea 4 o Disgaea 3 o al que más rabia te dé y sin haber jugado a los anteriores, porque la historia empieza y acaba y te cuentan todo lo que necesitas saber. Uh-huh. O sea que no hay ningún problema con eso. ¿Esto en qué plataforma está ahora mismo? Es exclusivo de PlayStation 3. ¿Y en las anteriores había alguno en PSP también, no? Sí, de hecho, uno de mis compañeros de viaje siempre Disgaea After Rune of Darkness, que es la versión de PSP del primer Disgaea de PS2. Disgaea 2 también salió para PSP y para Vita está anunciado un remake del 3, que por cierto recomiendo encarecidamente. Muy bien, muy bien. Bueno, y bueno, la segunda japonesada, ¿vale? Esta ya es un poco más digerible, ¿vale? Porque Disgaea 4, es que hablar de Disgaea es muy denso, entonces, bueno... No, pero bueno, dices que pingüino, que disparan las armas, pero eso... Hay los pingüinos siempre molan. Mira, sí, yo lo resumo rápido y guay, ¿vale? Hay pingüinos, vampiros, monstruos y tías gato que están buenísimas, además tienen unas berzas... Pues ya está, perfecto. Otro Disgaea 4 vendido. ¿Eso es el infierno? Sí, bueno, imagínate el cielo. Eso te iba a decir. Nada, son unos osos en el cielo, realmente. A mí no me gusta el cielo. Es todo eso y Justin Bieber. Efectivamente. El cielo del pastafarismo mola más. Hay volcanes de cerveza helada sí. Strippers. El infierno de cabeza. Bueno, pues Persona 3, que es el otro juego que he estado jugando y de hecho le he estado dando durante el viaje. Persona 3 en PSP, o sea, es el Persona 3 Portable. Bueno, pues... lo mismo, Persona también es una saga así con una tradición, lo que pasa es que esto es un spin-off de Shin Megami Tensei, ¿vale? Que, bueno, os quedaréis igual, pero... Persona, mejor. Pero, bueno, en Japón... H3. Es una serie, pues, de bastante empaque, bueno. Simplemente de Persona, decir que también es un juego rollo muy de rol, ¿vale? En el sentido de que llevas unos personajes, tienes que ir subiendo de nivel, te vas enfrentando a enemigos... Y lo que tiene Persona... Y que a mí es lo que más me gusta, es que combina situaciones muy cotidianas, como puede ser el día a día de un instituto, en plan de, pues, voy a clases, atiendo a clases, luego me uno a un club, hago actividades extraescolares, me acerco al centro, me meto en los recreativos, hago el minijuego de tal, pero cuando llega la noche, y esto es lo que tienen los personas, hay un lapso de tiempo que separa un día de otro que se llama la hora oscura. La hora oscura es una hora que empieza justo a las 12 de la medianoche y durante la cual el común de los mortales no tiene conciencia. De hecho, todo ser vivo se transforma en un ataúd, no me preguntéis por qué, pero las personas normales durante esa hora se transforman en un ataúd. Cosas de los japoneses. El mundo cambia, se vuelve todo súper tenebroso, salvo unos pocos que tienen una especie de don, que se quedan conscientes, que experimentan esa hora y que durante esa hora pueden utilizar el poder que se llama persona, que son manifestaciones de su mente que adoptan distintas formas y distintos poderes. Es como tener una especie de, digamos, como un demonio que puedes invocar y que te puedes aprovechar de sus habilidades. Entonces, lo que uno hace un sábado por la noche. Oye, una cosa, Juan, en esa hora oscura, ¿qué pasa con las tías buenas del mundo? Las tías buenas del mundo están en su ataúd soñando que fornican con tíos buenos del mundo. ¿Tienes la posibilidad de abrir uno de esos ataúdes? Yo, esto es muy oscuro lo que estoy diciendo. Ese es en el spin-off, es Pendona. Pendona 3. A tanto no he llegado, pero si te sirve de consuelo, hay colegialas japonesas que se mantienen despiertas. Eso siempre lo sé. A mí me sirve de consuelo, eso siempre. Sí. Claro, ¿no? Entonces... Es que, a ver, una de las cosas de la trama del juego, el juego que ya te digo, que se mueve un poco entre lo cotidiano y lo terrorífico. terrorífico, ¿vale? Sobre la parte de lo cotidiano me la has pedido. La parte de lo cotidiano, la verdad es que lo terrorífico guay. Es lo del instituto. Pero el tema de lo... Exacto. Lo cotidiano es lo de los ataúdes, sí. No, pero el tema de lo terrorífico es que los seres humanos que se quedan despiertos ante la oscura son atacados por una especie de monstruos que los convierten en zombies. O sea, es un poco el aspecto terrorífico del juego, o sea, aparte de la atmósfera, que sobre todo es muy oscuro, ves manchurrones de sangre por todas partes, ves formas que reptan por ahí como si fuera una especie de sombra, o sea, es algo muy, como muy grotesco, ¿vale? Entonces, la trama ya te digo que cambia literalmente como de la noche al día, porque ya te digo que durante el día el juego va muy a base de menús, o sea, es en plan de, aquí está la sala de tal que puedes hacer esto. Aquí está la sala cual que puedes hacer esto. Pero cuando es de noche y estás en la hora oscura, te vas a, digamos, al nido donde están acumuladas todas las sombras. Empieza el juego de verdad. Te tienes que ir recorriendo nivel tras nivel, matando los enemigos que te vas encontrando, incluyendo jefes finales, subiendo niveles. Las personas que tienen asociados los personajes se pueden potenciar y fusionar entre sí para crear otras nuevas. Se pueden pasar las habilidades también, enseñarles habilidades nuevas. Entonces son como dos juegos distintos, pero me gusta el contraste ese que hay de en un momento es una cosa que además repercute también en la otra. No sé, es lo que para mí hay dos factores de este juego que para mí me han llamado poderosamente la atención. Uno es el factor colegialas. Lo siento, chicos. No, es como es. Colegialas japonesas, no me valen las de aquí. Colegialas japonesas, efectivamente. Las de allí, que son más cachondas. Y, nada de mensajes de móvil de tía. No, que nada. Faldita de cuadritos y chorradas de estas. Y el factor zombies, que eso es un más 10 en cualquier juego. El juego ya puede ser una mierda, que si le metes zombies, tío, el ya juego llama la atención ahí. Siempre mejoran. Los zombies molan. El juego para mí está muy bien. O sea, quiero decir, a mí me gustan estas cosas. A lo mejor... Para alguien que sea así... A ver, para la gente que sea pestes del JRPG, no creo que persona les convenzca. Pero a poco que te guste un poco pues el rollo de... Ay, es que soy estudiante en Shibuya, no sé cuánto... Bueno, pues chico, tiene su qué. A ver, es que la verdad que ya te digo que venía jugando el juego según venía aquí en el tren y oye, pues a mí me venía distrayendo y la verdad que me gusta bastante. Juan, ¿se sabe algo de posibles versiones de Vita de la saga? Sí, precisamente, mira, Persona 4 de Golden, es la versión de Persona 4, muy buen juego, por cierto, también para PS Vita. Y aparte tienes el Persona 4 The Ultimate in Mayonaka Arena, que era, como se llamaba, la recreativa de lucha de Persona 4. Y que se va a distribuir para, creo que para PS3 y 360, si me falla la memoria, simplemente como Persona 4 Arena. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí se puede ver también lo que da de sí la licencia de Shin Megami Tensei Persona, principalmente para Atlus, que yo creo que es posiblemente la principal que tienen ahora. Pero el coger esta ambientación del juego y llevarlo a un juego de lucha, pues bueno, eso quiere decir que dentro de lo marciana, que es la idea, pues que les da para eso y para más. Muy bien. Voy a ser original con mi pregunta. Adelante. Este es el 3. ¿Hace falta haber jugado a los anteriores? Nos lo estábamos preguntando todo. No necesariamente. Yo es que me ha llamado siempre la atención, pero me ha dado pereza. Joder, ahora el 3, yo no tengo ni el 4, no tengo ni idea de cómo ha ido esto antes. Mira, yo he jugado el 3 y el 4. No he acabado ninguno de los dos todavía, también tengo que decirlo. Pero yo empecé por el 4. Uh-huh. Ahora estoy por el 3, entonces pues, supongo que seguiré por el 2 y el 1. Pero realmente no me ha hecho falta porque... Es como lo que comentaba antes de Disgaea, son juegos que tienen su propia trama. De hecho, lo único que se mantiene son cosas como lo de la hora oscura, pero luego la trama del 4 ya cambia un poquito, o sea, pasan cosas, pero ya es en otra ubicación y pasan de otra manera. El 4 tiene un rollo a lo de Ring, porque lo que pasa durante ese lapso de medianoche, durante 60 minutos, es que aparece un canal misterioso en la televisión en el que te puedes meter dentro. Entonces la gente desaparece, o sea, ya no es que la gente se transforma en ataúdes y no quedan por ahí. ¿No caerá de que el canal Playboy o algo así? No, la verdad es que... Ni el canal colegial japonesa. No es ni de lejos... No, son japoneses, si hay un canal así tiene que salir algo que se te coma de dentro, si no, no... No es ni de lejos tan acogedor. Yo quería entrar a que me la comiesen. Te sale Jorge Javier Vázquez. No lo mismo, pero... Se parece No. Se parece más, es que tú imagínate una sala llena de baldosines de colores, como si fuera, yo qué sé, algo más propio de los payasos de la tele, pero totalmente en sombras, con niebla y una especie de peluche redondeado que da más grima que otra ¿Eso cosa. ¿Eso no se llama Sálvame? Sí, pero es como sales del plato de Sálvame y hay un asesino suelto por ahí, ¿vale? O sea, eso viene a ser el programa este del, del canal. Hay asesinos, te sale un rato por ahí, ya te acojonas. Que yo prefiero al asesino, ¿sabes? O sea, exactamente. Que se me entienda, ¿no? A mí entre Belén Esteban y un tío con un hacha, oye, joder, que sea rápido, tío. Juan. Yo, presente. Pregunta jodida. Esto pregunta es el 96 y el 69. ¿Tú vas a follarte a alguien? ¿A quién te follaba antes? ¿Al asesino o a Belén Esteban? Yo al asesino. Yo no me lo habría ni pensado, ¿eh? Ahí. Yo al asesino. Si es que te iba a preguntar, ¿de verdad tengo que follarme a alguien? Sí. Al asesino. ¿Y tú, Jani? ¿Me entiendes? Bueno. ¿Vale? Yo en esas circunstancias me follaba a Belén Esteban. ¿Sabéis que...? Digo que me follé al asesino, pero intento matar al asesino. O al asesino. ¿Sabéis que...? ¿Cómo se gasta la ceja? Leticia Sabater está buscando... Está haciendo un casting... ¡Ahora que hijo puta! Está haciendo un casting de novios. Lo digo por si alguien le... Esto es como en las pegatinas esas que salían en las patatas fritas, que rascaba y siga buscando. Eso, ¿qué opina el público? ¿Belén Esteban o la Sabater? Aquí hay que mojarse, chicos. Acercaros al micro. Aquí no follaba ya antes. Nadie dijo que sería fácil. El asesino se va a poner morado. Que por cierto, Leticia Sabaté ha puesto un vídeo buscando novio. Por si os interesa. ¿Alguien se apuntaría al casting de Leticia Sabaté? Me parece que hay muchas vacantes aún. Yo te digo una cosa. Antes que la Belén, yo la Leticia. Por lo menos tiene dos buenas verses. Hijo de puta. La tenía en los años 90. Yo no sé cómo. Pero no, lo bueno es que puedes estar con ella tranquilo, porque mientras que te está mirando, también está mirando de la cartera. Para que no, o sea, tú puedes irte a la playa y no te van a robar, porque te lo tiene todo vigilado. Antonio, cuando te la chupan, te da igual donde mire. No, sí, espera, te puedes mirar a los dos cojones. Incluso a los del vecino. Oye, que el izquierdo lo tienes más alto que el derecho. A ver si eso. La otra es que no puedes ni respirar esta cosa, la que el tabique al Esteban, tío, con te la chupan. No, estamos hablando de, Belén, de la otra, de Leticia. Ya, pero bueno, es que con la otra es que no pueden respirar. Con lo que está claro es que no somos fans de Belén Esteban. No. Somos fans del asesino más. Belén Esteban saldrá en Men in Black 4, me han dicho. Como bicho, ¿no? Un malo final. Bien, ¿y ahora para terminar qué? Bueno, pues para terminar, algo que gusta a niños y mayores por igual, que es la sobreexplotación y la esclavitud, amigos. ¡Bien! Voy a tener un simulador de negrero. ¡Bien! ¡Joder! ¡Nintendo! Oh. O Walt Disney también podría ser. Qué grande es este hombre. Pues The Settlers Online, ¿vale? Es el próximo juego que os voy a comentar. Y ya de primeras os digo algo interesante. Yo pensaba que The Settlers Online era un juego online al uso, o sea que tendría que instalarlo en mi ordenador, registrarme, etcétera, etcétera. Y efectivamente tengo que registrarme en Uplay, que es el servicio de Ubisoft, pero no hace falta instalar nada porque es un juego de navegador. Uh-huh. O sea, es un juego que no tienes que emplear un solo byte de tu disco duro. Pero no es un juego al uso de como los que puedes encontrar en Facebook, por ejemplo. O sea, tiene algunos elementos, y ahora entraré en eso, pero realmente tú lo estás jugando, lo estás viendo y dices, este es que tiene, no sé, la misma pinta que los Settlers clásicos, con sus grafiquitos, su mapa de tableo y todo. Y está muy bien. Bueno, pues en The Settlers lo que hacemos es desarrollar una ciudad medieval. Entonces el tema es ir construyendo edificios, reuniendo recursos, o sea, poner a tus hombrecitos a picar piedra, a talar árboles, a recoger trigo, a hacer que si granjas, que si fábricas de tal, que si fundiciones de cual, y vas poniendo casitas para que conforme vaya habiendo más habitantes, pues bueno, pues para que estén tocándose las pelotas, pues los pones a hacer cosas. Y los que no, a la mili. O sea, los que se te quedan ociosos son los que tú les das una espada y ahí te haces tu ejército. Los perro flaute. Efectivamente. Los que están a la puerta de la FNAC, pues luego los coges. Exactamente. Y bueno, el tema es, pues es un juego de, como lo típico de microgestión y estrategia en tiempo real. O sea, hay un momento que te das cuenta de que siempre las vas a pasar putas porque los recursos se te van a quedar cortos en nada. Entonces dices, ostras, que me quedo sin piedra, tengo que buscar otra cantidad de piedra. Pues mandas al geólogo, nene, búscame a dónde puedo picar. Lo mismo con el cobre, mármol, hierro, etcétera, etcétera. O sea, y ir reuniendo materias primas. Cuando tienes bastante materias primas, te haces los edificios. En los edificios te construyes lo que te haga falta. A medida que vayas progresando, vas a poder hacer cosas más chulas, pero que harán que necesites más recursos todavía, con lo cual tendrás que edificar más, tendrás que tener más peña, ¿Pasas de época o hay avance tecnológico? No, no, no, no. Eso siempre, siempre es así. Lo que puedes hacer es mejorar los edificios. O quitar el Internet Explorer y poner el Chrome. No, pero no. Sí, yo juego en Chrome. Según te va creciendo tu población, le tienes que dar de comer. Porque si no, ¿por qué? Comida, pues no. Pero que lo que caprichos son estos. O sea, a ver, que quiero comer, quiero descansar. A ver, el cobre no se va a fundir solo. Tienes que darle de comer a tus trabajadores para que sean más eficientes y funcione. Es decir, que vengan comido. Sí, sí, que vengan comido. No, son igual de eficientes, ¿eh? O sea, no. En eso. El objetivo del juego, entonces, ¿cuál es? Crear una ciudad. Hacer la ciudad más grande y conquistar todo. Porque luego, aparte, tienes lo que es la niebla de guerra de este tipo de juegos. O sea, partes del mapa que todavía no conoces cubiertas por un inmenso nubarrón. Y debajo de ese nubarrón, pues tienes más bosques dispuestos a ser talados, más lagos llenos de peces dispuestos a ser pescados, más minas que puedes dejar más huecas que... ¿Y enemigos? Y enemigos. Hay bandidos que están puestos en campamentos y hay líderes de esos bandidos que te dan recompensas extra cuando tú pues, te los consigues derrotarles. El asunto de Settlers Online lo que tiene es una mayor orientación hacia lo que es el juego social. Vale, entonces lo primero que llama la atención es que cuando tú entras al juego, en la parte inferior de la pantalla te ves las clásicas casillitas de Facebook de tus amiguitos, ¿vale? Que están ahí puestos. Entonces eso al principio te echa un poquito a temblar, ¿vale? Porque ya estás viendo, hostias, notificaciones ya cada hora de fulano ha levantado una granja y quiere una medalla. No, no va así realmente. Los contactos tú los tienes ahí principalmente para comerciar. Hay un edificio que construyes, que es la casa de comercio. Y a partir de que ya lo tienes levantado, pues puedes intercambiar materias con otros pobladores, ¿vale? Igualmente ellos pueden visitarte y dejarte mejoras en los edificios, pero no es una obligación como podía ser en Farmville o cosas de esto. O sea, tampoco te obliga a estar entrando continuamente ni a dar la tabarra de decir, es que si no hay 20 tipos cosechando tomates a la vez, no puedes construirte el próximo molino. No, aquí cada uno va a su ritmo. Lo que pasa es que el ritmo también, esto es una cosa, se empieza rápido, o sea, el juego te va enseñando paso a paso, o sea, el tutorial digamos que está en el nivel 17, y el nivel 17 en una tarde lo alcanzas, ¿verdad? El nivel 17, así. Vamos. Pero del 17 al 18... El 17 son 6, 7, 8 horas de juego, ¿eh? No, que va. So, va pero rapidísimo, ¿eh? Estar ahí, boom. Es que al principio es todo muy fácil. Al principio es un vergel enorme que dicen, oye, qué bien, cuántas cosas, cuántos árboles, cuánta tal. Los recursos y tienes que ir moviéndote. Al día siguiente te ves que los árboles han desaparecido, lo único que tienes son los tocones ahí en el suelo. El pescador está ahí, pues es que no tengo nada que pescar. La mina se te ha venido abajo porque la montaña está hueca. Es como un Age of Empires en ese sentido, ¿no? Sí, como un Age of Empires sin tanta importancia militar. Esto es, pues eso, de optimizar recursos, ¿vale? Esto es de pensarte muy bien la jugada, de decir, vale, necesito leña para parar un tren, pero es que me voy a quedar sin árboles. Bueno, pues tengo que meter por cada leñador, pongamos que pongo dos silvicultores que se dedican a reforestar. Pero ojo, es que para levantar más edificios necesito más herramientas, o necesito más madera, o necesito más cosas. O sea, es encontrar un equilibrio entre todos los edificios y todas las materias que necesitas para que no se te vaya... todo al garete, o sea, que no te quedes parado por decir, bueno, es que el pozo se ha quedado sin agua, y sin agua no me fabrican cervezas, y si no me fabrican... ¡Vaya mierda! Ahí no exacto, y si no me fabrican cervezas, el mundo se para. Pero en The Settlers... Que mis trabajadores no iban a poder beber agua. No, aparte es que en The Settlers, la manera de contratar milicianos y cosas así, es con cervezas, obviamente, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, tontos no son, pero bueno... Que ese tipo de cosas, ¿no? Cerveza y tienes que trabajar un mes conmigo. ¿Qué es ese tipo de cosas, no? O sea, que un ladrillo, otro ladrillo van haciendo una casa y cuando te falta uno de los ladrillos, pues la casa se viene abajo. Entonces, tenía una encontrar camiseta que ponía trabajo. Ese ritmo, esa estrategia. Y ya te digo que al principio todo muy bien, al 17 se lleva rápido, pero a partir del 17 ya sudas tinta porque ya te dejan de mandar misiones específicas. La única misión es sube al siguiente nivel. Bueno, hasta que subas al siguiente nivel, telita. Entonces, es un juego para tomárselo con calma, para entrar un ratito cada día sin obligaciones tampoco. O sea, si entras te recompensa, porque está la cadena hasta días seguidos de tú en 7 días te damos tal, te damos cual. Y está, pues en ese sentido está bien para un ratito muerto, es como una partida de ajedrez. O sea, entra, voy a ver qué tal van los desgraciados estos. Echas un vistazo, mira, aquí tengo que construir una cosa, Alemania nada más. Y realmente, pues... pues es eso, o sea, está planteado de esa forma. Me estoy olvidando algo, pero a ver, yo que lo he jugado no mucho, porque me lo recomendó Juan, quiero decir que es un puto juego esclavista de mierda, en el que realmente tienes que estar encima, porque sobre todo al principio es hacer una casa, tienes que volver a los 5 minutos, manda uno a buscar una mina, vuelve a los 10 minutos, a los 15 minutos, y tienes siempre que estar esperando que ocurran las cosas, lo cual es una puta esclavitud tipo Facebook, de planta, recolecta, con lo cual a mí personalmente me quemó el juego y dije, su puta madre va a dedicar más tiempo a esto, y no voy a volver a jugarlo casi seguro. Sí, eso... el Mario DS, 3DS... El Mario, tío, por lo menos es un polvo rápido que te echa una carrerica, 15 minutos, te tomas por culo. Pero vuelves cuando tú quieres, no cuando el juego te obliga a volver. Bueno, no, sí, pero eso es por lo que te comentaba, que al principio el ritmo es muy rápido. Luego ya te permite andártelo con más calma. Mira, ya me he acordado lo que iba a decir antes, que el juego está en fase beta. O sea, ahora mismo están haciendo probaturas, viendo qué piensan los usuarios y tal. Y luego ya, pues imagino que a lo mejor implementan más cosas, harán ajustes con lo que hay. El tema también del pago, porque tú puedes comprarte mejoras con dinero real, pero son mejoras para ahorrarte tiempo más que otra cosa. O sea, se puede jugar perfectamente de gratis. Y bueno, pues es un juego que es tan fácil como teclear una dirección en el navegador, lo pruebas, que te gusta, guay, que no te gusta, pues ahí está. Pedro, manda tu sugerencia, porque como está en fase beta todavía la pueden arreglar. Mi sugerencia es que se metan en el juego por el culo, porque es esclavista. Es decir, si te gustan los juegos de Facebook, de cada media hora, cada 15 minutos, meterte a ver cómo están las cosas, juégalo, pero ahora te vas a quedar sin vida. Se lo vamos a mandar, a que lo sepan. ¿Y alguna cosilla más? Pues brevemente, dos podcasts que he estado escuchando, tres con el programa 99 de Confesión de un Jugador, que por cierto ha quedado redondo, No lo he escuchado todavía. No es por hacer la pelota. Soy una vergüenza andante. Qué raro. No lo escucho todavía. Bueno, pues rápidamente dos podcasts. Uno muy en mi línea, Así lo Retro, del amigo Isako. Bueno, apachas entre Isako y Osano, de Game Over. En cada programa tratan un par de juegos viejunos, que además son programas muy llevaderos, pues son cosas de 20 minutos o así, que la verdad que está muy bien. Y el otro, un podcast de cómics, que se llama... tiene un título que me parece cojonudo, que es Charrando de TVOs y otros vicios aún más feos. Un título que ya te lo vende. Y es un podcast que me gusta porque es... Yo lo veo muy en la línea de lo que es Confesiones de un Jugador, porque básicamente son varios colegas reunidos que también beben mucha cerveza y mucho vino, y que se ponen a hablar pues del humano y lo divino del mundo de los cómics. Así y para que... alguien que no está metido en el mundo de los cómics, por ejemplo, yo, si me meto en ese podcast, voy a ir más perdido que... No, te lo explicaban todo muy bien. Yo por lo menos, el primer programa que escuché, hablaban de investigadores de cómics. O sea... son también unas temáticas un poco amplias, ¿no? En otro programa hablan de los pitufos, por ejemplo. Pero, mira, yo por ejemplo en este de los... pitufos. Sí, he hecho gracia. Tienen mucha amiga, los pitufos. Claro. Ese apocalipsis zombie en el mundo de los pitufos. Los pitufos negros, ¿verdad? Es la primera historia de zombies. Eso está así. Pero yo el tema de los investigadores, pues hombre, no tengo mucho contacto. Conozco de nombre pues a personajes como Rip Kirby o bueno, pues otros tantos, ¿no? Que no voy a nombrar ahora, ¿no? Yo me quedé en Sir Timoteo. Pero bueno, pues todos estos y muchos más los nombran ahí y es didáctico, tío. Pues no sé, es interesante. Te aprendes cosas. Lo que pasa es que sí que es cierto que tienes que tener... O sea, no lo he escuchado, pero tienes que tener un cierto interés por el tema. Pues si no, llegar a los 10 minutos dices tú... ¿Qué hago yo? Por eso decía yo que no estoy metido en el mundo de los cómics, que me he comprado una cosilla, pero no nunca he sido un... Pero precisamente por el tono ese... que tienen de quitarse la faja y decir, vamos a charlar aquí entre colegas, a mí se me hace ameno. Entonces yo por eso lo pongo aquí y lo recomiendo. Y nada, ya lo último, pues me he leído la revista, la Retro Magazine número 3, que le ha costado salir, pero que al final ha salido. Es que yo tengo los dos primeros, bueno, tengo el de especial de hardware, luego era el primero que era de juego, sí. Y no había salido otra hasta ahora, ¿no? Exacto. Pues, yo no sabía si que había... Es revista física. Sí, revista física. Salió el mes pasado. La Retro Gamer. Está por ahí. Mira, el jueves es la revista que sale los miércoles. Esta es la revista que sale cuando le sale de los cojones. Es una casual revista. Sí, sí. O sea, cuando le sale los cojones y en los sitios que le salen los cojones, porque no todo el mundo lo encuentra. No, lo que pasa es que a lo mejor tenían algún análisis de algún juego y dice, oye, si lo sacamos ya esto todavía no es retro. Vamos a esperarnos unos meses. Ahora ahí, ¡ya! No, pero muy, muy interesante, muy interesante. Ok, ok. Retro Gamer Colección. ¿De qué tema hablan en esta revista? Bueno, Retro Gamer, no Retro Magazine, como he dicho yo. He vuelto a colar. One More Time, de los espectros de Micromanía. Ahí es nada. Sí, sí, sí. Eso pues acojona, pero está muy bien en la revista. En esta revista, por ejemplo, te puedes encontrar la historia de Prince of Persia, de Lara Croft, de Sidebike, de Sabreman, que es el protagonista de Nightlore. Yo le estoy viendo el culo a Lara Croft. Es más interesante que la lista. Ya te compensa, ya te compensa. A mí ya yo ya me la compro. Oh, así se hizo Super Metroid, el clásico Tupper, que además muy de nuestra onda, porque era servir cervezas en la barra de bar. De servir cervezas. El Myst, el clásico Myst, Strider. Shenmue, precisamente. Hombre. Ya, hablamos de Shenmue en el programa 99. Asteroids. Luego, ¿por qué debes jugar a Power Drift, a Gear Kung Fu, a Dragon Ninja? Dragon Ninja, ese es un... Dragon Ninja, eres un tío lo bastante malo para rescatar al presidente. Bad Dude enough. Pues ese tipo de... Muy recomendable. Muy recomendable. Y con esto ya termino mis 15 segundos de gloria. Parece que estamos en la SNAC, ¿eh? Bueno, Pablo, vamos con tus 15 segundos de gloria. A ver a qué has jugado esta semana, qué has bebido, qué música has escuchado y lo que tú nos quieras contar. Pues mira, ahora mismo voy a empezar con lo que estoy bebiendo, que es un poco fail. Tú dices, en el programa 100 tendrían que estar aquí corriendo la cerveza como la pólvora. Ahora, lo que llevamos grabando es cuando estamos empezando a abrir las primeras, porque hemos quedado temprano y... Estaba caliente. Estamos grabando en esta casa donde el frigo no estaba puesto. Entonces se ha tenido que enfriar un poquito el frigo y las cervezas pues se han enfriado lo que han podido. O sea, poco. De hecho, estamos bebiendo una cerveza en condiciones poco aceptables. Esperemos que mejore la cosa. Estamos bebiendo las cervezas de los Seller Online. Sí, sí, sí, de esas mismas. Pero bueno, sí que he jugado a juego. A ver, lo que pasa es que no me quiero alargar mucho porque el programa se puede quedar largo y tal. Pero... he pensado, mira, programa número 100, ¿de qué voy a hablar? De las dos cosas que más me gustan en la vida junto con las mujeres. Los dual stick shooters y los zombies. ¡No! Sí, coño, 100 programas, voy a hablar de lo que me salga de los huevos de una puta vez. Telecinco tenía una cosa que era 12 meses, 12 causas. Tú podías poner 100 programas, 100 putos dual stick shooters. ¿Eh? Compad. Y debo decirte una cosa, yo soy el célebre redactor... que hizo una selección de los 10 mejores dual stick shooters para la revista Games Tribune Magazine, que además fue en el número 39 y eso. Y en ese número terminé hablando de... vamos, resalté mucho la importancia de Geometry Wars y lo que supuso dentro de la resurrección del género de los dual stick shooters, ¿no? Hoy voy a hablar del heredero espiritual de Geometry Wars. Un juego que se llama Waves. ¿De qué trata Waves? A ver. Pues básicamente un dual stick shooter en el que controla una pelota, una bola, cargada de arma porque tú no ves nada. O sea, ves un círculo redondo, en plan todo muy minimalista, al estilo de Geometry Wars. Y básicamente el objetivo es, está en un escenario cerrado, no te vas desplazando ni nada, es como un escenario cerrado. Y tienes que cargarte a todos los enemigos que se van generando de forma espontánea. Al mismo tiempo, te los vas cargando. Sí. Y mientras que los liquidas, tiene una serie de botones especiales. Por ejemplo, uno que ralentiza el tiempo. En plan, tengo aquí 100.000 enemigos que se están lanzando todos hacia mí. Sí, son como ventajas, digamos, ¿no? Sí, y entonces tú, para... ralentizas la acción y dice, espera, vienen en círculo, se están cerrando y yo estoy en el centro. Pues para un momento del tiempo, claro, me cargo uno de los ángulos de ese círculo, me escapo por ahí y ya me cargo poco a todos los demás, ¿no? Luego tiene una especie de escudo y tiene el inevitable botón de bomba, que no está muy acentuada en este juego. Por supuesto, pues multiplicadores de puntos, marcadores online y eso. Es curioso el énfasis que hace este juego en los multiplicadores, ya que, al contrario de en otros juegos, siempre los dual stick shooters estos típicos, tú vas eliminando enemigos Y mientras que no te maten, pues tiene un multiplicador, que ahí está. Y no se pierde nunca. Aquí sí se pierde. Aquí, para mantener tu multiplicador, lo que tienes que hacer es ir como haciendo racha de bajas constante. Entonces, sí, claro. Si tú has estado 2-3 segundos que no le ha caído una bala tuya a un enemigo, baja, has perdido el multiplicador. Claro. No, baja no, se elimina. Lo alucinante es que a veces, como dice el título, waves, olas y oleadas de enemigos. Salen mucho y a veces se pueden hacer combos ahí de multiplicadores de 135. Y parte de la gracia a veces es saber esperarte que haya un montón por allí dando tumbos y cargártelo a todo. Es un juego que, como siempre dice Pedro, esto es para un quickie. Tío, un polvo rápido. Un polvo rápido. Es un juego que está en ordenador, está en Steam. Te lo pones un ratito de esto que dice... 20 minutos. Sí. Y 20 minutos que te sientes totalmente satisfecho. Un juego bien producido, bien facturado. Dual stick shooter de libro. Lo que estoy diciendo no es nada sorprendente. Pero sí que... es variado en sus modos de juego y contiene pues todos los elementos que necesita uno para que un dual stick shooter funcione. Es decir, que responda, que tenga unos marcadores online y la gracia de que cada vez que juegas te das cuenta de que juegas mejor. Cada vez el juego te enseña a jugar y a lo mejor te dice, como en un Pac-Man Championship Edition o en el mismo Geometry Wars, tienes 3 minutos. Y en esos 3 minutos tienes que conseguir la máxima puntuación. Tú has sacado una puntuación de mierda en tus primeras partidas y dices, voy a mirar los marcadores online. Alguien tiene 30 millones de puntos. Tú no lo entiendes. Has sacado a lo mejor 10.000 puntos o 100.000. Y parte de la gracia es decir, a ver, me voy a calentar yo la cabeza en ver cómo cojones se hace esto para sacar puntos. Yo no sé si habré sacado... Creo que en una partida saqué 2 millones de puntos. Todavía estoy muy lejos del mejor del mundo. Pero oye... Sí que es un juego que te invita a mejorar. Tiene gráficos sencillos, minimalistas, y están apoyados pues, en tonos cromáticos muy de neón, fosforito, con formas muy definidas, muy geométricas. Si es que, como digo, heredero de Geometry Wars. Tiene una buena banda sonora, en plan tecno, es un poquito más chacona. De hecho, el otro día mi novia estaba ahí estudiando para un examen de italiano y tal, y me sugirió... que o me pusiese casco o podía dormir en la calle. Sí, porque no decía que le ponía muy nerviosa esa banda sonora. Luego tiene varios modos de juego. Por ejemplo, el que he dicho. Tienes 3 minutos, consigue todos los puntos que puedas. Luego tiene otro modo. Modo supervivencia. Como en cualquier supervivencia es... pues aguantar todo lo que aguantes, ¿no? Tiene una especie de modo bomba. Tiene también una cosa muy guay que es el modo desafío. El modo desafío es que tú tienes una serie de pequeños retos que se resuelven en unos 30 segundos aproximadamente, 30 segundos, un minuto, y tienes esos 20 desafíos que los tienes que hacer seguido. Y lo suyo es hacerlos sin morir. Si mueres, no has superado el desafío. Además, esos desafíos te dan una serie de estrellas según la puntería que hayas tenido y el tiempo que hayas tardado en resolverlo. Entonces, hay un logro, que eso es de ser un pro de la hostia, que es tener 5 estrellas en los 20 desafíos sin haber palmado. Hay uno, por ejemplo, también, que es haber superado los 20 desafíos sin morir. Yo palmé una vez y no me lo dieron. Pero él, como dice, valga la rebuznancia, es desafiante. Está mola. ¿Qué precio te puedes encontrar esto? Esto ahora hablo yo del precio y tal, pero vamos, es un juego... que tiene logros de Steam que ayudan mucho a querer seguir jugándolo. A mí los logros de Steam me la pelan bastante, pero sí me anima a que estén. Y tiene varios de estos típicos de... elimina a 25.000 enemigos a lo largo de tus partidas, ¿no? Entonces, siempre tienes la sensación de, aparte de estar mejorando, estás como trabajando para conseguir unos logros que vale que no valen para nada, pero ahí están. Por lo menos tienes la sensación de que eso va a algún lado, ¿no? Por ridículo que parezca. Luego tiene el rollo de Steam, de los logros, que a veces puede hacer cosas originales. Puede mirar los porcentajes de personas que tienen el juego, que lo han jugado, que se han sacado algunos logros y lo que no, ¿no? Entonces hay alguno que dice, el 5% de los jugadores que tienen este juego no se han sacado este logro. Y tú dices, yo quiero ser de ese 5%, voy a ver. Y ves, por ejemplo, un logro que se llama Tower Defense, que básicamente consiste... ¿De la ciudad? El Tower Defense es, claro, es otro género. No tiene nada que ver con el Dual Stick Shooter. Es que tú tienes una base que tienes que defender de los ataques de los enemigos. Bueno, además, en este juego puedes ir recogiendo una especie de cristalillo que te permite subir de nivel. Una cosa que, bueno, es como un incentivo más del juego, ¿no? El juego lo que te propone es, empieza una partida de estas de 3 minutos y sube de nivel hasta el nivel 5 sin mover la nave. O sea, tú te quedas parado, como si fuese esa base de los Tower Defense, y lo que tienes que hacer es eliminar todos los enemigos que vienen a ti. Es jodido, yo me he llegado al nivel 4, pero todavía no me he sacado ese logro. Pero al menos es una cosa original que se nota que lo han hecho con, pues, con gracia. Los logros incluso están pensados con gracia. Y el juego está muy bien hecho. Yo le he metido unas cuantas horas y le seguiré dando de vez en cuando. Es de esas cosas que llega a tu casa después de un duro día de trabajo, no tienes ganas de calentarte mucho la cabeza, tienes ganas de hacerte tu paja rápida para despejar la mente. Me encanta. Y sí, es verdad. Y este es un equivalente un poco a esa paja rápida que dices, ¡ah, qué a gusto me he quedado! No tienes que estar abrazado al váter una hora. Nada, nada, nada. Nada, nada. Es genial. El juego este me lo pillé a 3 pavos con una iniciativa de desarrolladores independientes que rebajaron su juego, que se llama Because We May, que se hizo en mayo, valga el juego de palabra. Pero bueno, es un juego que ha estado, por ejemplo, en oferta a veces a 5 pavos. De serie cuesta 10. Yo incluso como gran amante del género considero que 10 es un precio un poco carnal de cara a pagar... por esto, pero sí que es un gran título y valgan las paradojas ahí. Esto podría salir perfectamente en Xbox. No hay constancia, no tengo constancia de que esto se haya anunciado o en una Play 3. Sin embargo, ahí no nos sorprendería que nos soplasen 10 pavos. Porque es que, claro, como es consola y hay unos precios preestablecidos, pero aquí sí puede resultar caro. Lo cierto, como consumidor, se puede encontrar más barato, se puede encontrar... Yo supongo que si hacen en el Steam Summer Camp las rebajas de verano... Yo lo he estado rebajado en Steam, o sea, aparte de Because We May, yo a mí me suena de que también... Esto estuvo una vez que estaba yo en Escocia y sé que lo bajaron a 5 pavos, de 10 a 5. Yo a menos de 5 lo veo y es un muy buen juego si te gusta el género. A mí me ha encantado y eso. Y básicamente esa es mi pequeña disertación sobre Dual Stick Shooter, un juego muy grande, ¿eh? Este es un gran título, una maravilla. De hecho, si alguien tiene curiosidad por el género de los Dual Stick Shooter y dice, wow, quiero meterme en esto porque es que Ravenflow, madre mía, que escribe artículos de esto, fíjate, yo quiero seguir los pasos de Ravenflow. Este es un buen punto de inicio, este es un gran punto de inicio. A ver, ¿a qué más has jugado? Sharin, ¿qué sabes tú de un juego que se llama Dead Island? Pues son zombies que están en una isla y digamos que tú tienes que sobrevivir e intentar escapar de la isla, vamos, que yo sepa. Sí, mira, hubo un programa en el que lo analicé, me lo regaló Arzan por mi cumpleaños y creo que lo comenté en el programa 67, me parece. Era un juego muy chulo. Que básicamente, lo que tú dices, estás en una isla, en la isla de Vanoy, un complejo paradisiaco, súper bonito, y de repente plaga zombie. Entonces tú tienes en un entorno de shooter en primera persona, mezclado con un poco de juego de rol en el que vas leveleando y mejorando las habilidades de tu personaje, vas por entorno abierto realizando una serie de misiones que te van a permitir llegar al final de la historia. Bueno... Era un juego que tenía cosas muy chulas, como ratos de sentirte solo en medio de la nada, por ejemplo. Y de vez en cuando te ibas llevando sorpresas, ya fuese a nivel de trama o incluso a nivel de que tú estás por una playa vacía. Te dices, qué tranquilo, qué tranquilidad. De repente oyes un grito y te viene un zombie corriendo, pero follado, en plan infectado de estos locos de 28 semanas después. Y venía y tú podías coger casi cualquier cosa para neutralizarlo. Le metía un espadazo y la cabeza de repente se iba a tomar por saco. Y también podías coger armas de fuego. Lo curioso es que a la hora de la verdad, tus personajes al principio solo podían coger cositas en plan llave inglesa, un palo, una escoba, lo que pillas en un bate de béisbol. Luego iban mejorando e incluso acababa ganando una cosa que comentó Fermín, que era un bastón japonés, que era el guanabo. El guanabo. Never forgotten. Sí, pero bueno. Es una versión de una canción de las Spice Girls que es muy dura para los zombies, ¿no? Aguanabo. Sí, más o menos. Hemos inaugurado la cerveza ya. ¿Cómo se nota? Está llegando el humor. El humor ha vuelto. Y caliente. Sí. Bueno, pues al final de la trama de Dead Island aparece un personaje. Un personaje que se llama Rider White. Y básicamente los cuatro personajes que guían la trama principal de Dead Island confluyen con este hombre. Y salió un DLC, y es por qué voy a comentar yo esto. Pues porque va a salir ahora la edición Juego del Año, que se puede comprar a 20 pavos, que incluye Dead Island y las dos expansiones que han salido. Salió una expansión que se llama Bloodbath Arenas, que básicamente eran pues cuatro entornos donde tú te metes y van viniendo pues oleadas de bichos, ¿no? Oleadas de zombies, tienes que ir superándolas y, pues bueno, eso te iba dando experiencia luego en el modo principal, te iba dando armas, pero son cuatro putos mapas de matar. Eso no llena mucho, no aporta demasiado, cuesta 10 pavos y no merece la pena. Yo me lo compré en Steam, barato, pero incluso me arrepiento de haber pagado por eso. Luego salió una expansión que también está incluida en el lote este del juego del año, que es Rider White, que lo que hace es que nos cuenta cómo ha llegado este personaje, que es un antiguo, es un coronel, al que llaman para, es que no quiero spoilear nada, pero lo llaman para que se encargue de lo que está sucediendo en la isla. Él llega, entonces te cuentan la historia de ese personaje, hasta, ya al final, hasta que confluye con la historia de lo otro. Entonces te cuenta qué pasó esas horas. Básicamente, utilizando el mapeado de Dead Island y todos los modelos, lo que hace el juego es que le da un giro un poco al concepto de Dead Island. De repente, ya no hay leveleo. Empiezas con un personaje en nivel 15 y ahí se queda. Puedes coger algunas armas blancas, puedes coger alguna espada, puedes coger algún machete. Pero sin embargo, aquí básicamente va a funcionar con pistola, ametralladora, armas de fuego que tú no tocabas en el juego principal porque apenas había munición. Aquí hay munición, toda la munición que no encontraban los supervivientes se la había quedado este. Una cosa bárbara, ¿eh? Y te convierten ese concepto tan seductor para mí de Dead Island, te lo convierten en un first person shooter al uso. Muy convencional, muy normalito. Y con un ritmo muy vibrante, porque el juego tiene un ritmo vibrante, pero se convierte en un juego de disparo vulgar. Aquí ya no tienes que fabricarte armas de ningún tipo. Puedes hacerlo. Y de hecho te meten algunas armas nuevas, algunos esquemas nuevos en los que puedes ir combinando objetos que recoges con armas para hacerlas más poderosas. Pero no influye. A la hora de la verdad te coge una ametralladora, una recortada. Es mezclarte Dead Island con Left 4 Dead. Sí, yo lo que me estaba recordando, el hecho de hacer un DLC que sale de un juego y que cambia bastante la filosofía, me estoy acordando del Operation Anchorage de Fallout 3, que fue uno de los primeros DLC que sacaron, bastante discretillo, pero era eso, que dejaba muy atrás todo lo que era el juego de Fallout, todas las cosas que tenía, para meterte en una especie de simulador de un ataque a una base, no sé qué decías tú. Bueno, yo me lo zampé como cabrón, porque me gustaba mucho Fallout 3, pero no tenía el regusto del resto del juego. Era un... Ya, esto es un DLC cortito, que dura unas 3-4 horas. Reutiliza, como he dicho, parte del mapeado, pero también al menos te plantean algunas zonas nuevas. Por ejemplo, en una parte de Dead Island, tú apareces en una penitenciaría. Pues aquí, por ejemplo, puedes ver una parte de esa penitenciaría que no aparecía, a la que no podía acceder en el otro juego. Aquí, por ejemplo, hay un gran puente que en un momento determinado tienes que dinamitar y eso. Y luego pues vuelve a lugares como son las calles principales de lo que es la ciudad. De hecho, empieza el juego en el entorno urbano, no en los alrededores de la isla, como el otro. Y también visita la zona de la alcantarilla. Aquí, una cosa muy característica también de estos juegos de zombies es que te combinan los típicos infectados, unos más rápidos, unos más lentos, con unos especiales. Lo más grande. Nuestro clásico amigo, el zombie gordo, uno que te explota, nada más pasar al lado suyo. Entonces, bueno, estos aparecen y claro, como va armado hasta los dientes, es fácil liquidarse a casi todo el mundo. Entonces, bueno, a mí la sensación que me ha dejado es que pillado de oferta en Steam a 2,50 pavos, que es lo que me costó, sí, pero yo jugándolo, y ya he dicho que eran 3-4 horas, me sentía sin ganas de jugarlo. No estaba motivado, cosa que a mí sí que me producía Dead Island. Yo era feliz andando por ahí recogiendo. Claro, es que el recogiendo de saqueo a lo mejor ya no lo tienes, ¿no? Porque si ya vas armado hasta los dientes ya no. Claro, no hay incentivo. Tienes. Tú tienes papeleras con cosas, pero no me aporta nada. Claro. Y es la sensación que me queda después de haber tocado este Dead Island Rider White. Sin embargo, para comprarlo, si ya tienes el juego, pues hay que pensárselo. Si está muy barato, ¿por qué no? Bueno, pero vale, todo, si eres fan. Todos juntos estarán. Claro, pero a 20 pavos de Dead Island y que me mete esto como un extra, un complemento a la historia, yo lo veo. Eso sí que enriquece la experiencia del juego, enriquece el disco. Y ahí sí que me cobra bastante más sentido. Incluso los estúpidos mapas esos que te cobran a precio de oro si ya tienes el juego de antes, no los veo, pero si me los mete en la edición Juego del Año a 20 pavos, vamos, me parece... No, había, sensacional. Había alguien en el foro, no recuerdo el año, que por 27 euros había pillado la edición GOTY, esta. Sí. Y aparte un headset para Play 3. Sí, nada, genial, genial, genial. Y yo, ya sabéis que unos 15 segundos sin hablar de un juego marciano, un juego indie, un juego pequeño, la voz de los sin nombre. Yo soy la voz de los sin nombre. Voy a hablar de un juego que se llama Dead Pixels. Seguimos con la fiesta zombie. A ver. Con un simulador de 8 bits de plaga zombie. Me la he vendido. Zombies cuadriculados. Pónganme 4. Dead Pixels. Es un juego que iba incluido en el último bundle de Indie Royale, pero que también está disponible para Xbox 360 en la sección Indie Games a 80 Microsoft Points, o lo que viene siendo un pavo. An 8-bit Zombie Simulator. Combinación ganadora y básicamente, ¿qué me encuentro aquí? Es como una mezcla entre Castle Crashers mezclado con Left 4 Dead, muchos píxeles y música chiptune. Hombre, si me lo mezclas así tiene no buena pinta. No se puede pedir más. Castle Crashers estaba tremendo. Es un shooter, es como los típicos beat'em ups ahí pixelados que te podías jugar en la NES de barrer calle. Pero ¿De palos o de tiro? ¿O de todo? Es de tiro. Ah. Pero eso es lo que te iba a decir, pero con arma. Beat'em up es hostia. Hack and slash lleva un cuchillo. No, esto como no, pero es que, sin embargo, en lo que es funcionamiento, y esa es la imagen que yo quiero transmitir, es de beatemap. La típica calle esa que está como en diagonal, que tú subes y bajas, arriba y abajo, y van apareciendo zombies. Cosas curiosas, tiene algunas mecánicas de juego de NES, y de hecho, estéticamente, el estilo visual de los muñecos recuerda a las caras de Mega Man. La típica carita esa de Mega Man. Recuerda bastante, qué solo mal, que con ropa de calle. Aquí el objetivo es sencillo. Bueno, eliges tu dificultad. Mega Man con ropa de calle, es man a secas. Es man. Pues aquí eres man o woman. Pero bueno. Vale. Ordinary man. Ordinary man. Casual man. Aquí básicamente tú vas eso, avanzando por una serie de calles y el objetivo, plaga zombie. Y al final de la ciudad está el helicóptero que te está esperando. Has conseguido contactar por radio. Solo tienes que superar, en modo normal, son 20 calles. 20 calles en las que tú tienes que ir avanzando y cargándote zombies. Pero sin embargo, y esta es la parte dura, 8-bit Zombie Simulator. Que esto no es un juego de tiro de aquí me relajo y empiezo a hinchar a tiro a todo el mundo. No, no, no. Aquí las balas están limitadas. Aquí hay puertas donde puedes entrar y tienes que entrar por narices a casa a registrar todo lo que haya, que te dice, básicamente te dice, en esta casa tiene esto. Tú lo recoges, pero hemos dicho que es simulador. Si te pasas cogiendo cosas, esto es como un Oblivion, un Fallout o lo que sea. El peso no te deja moverte. Cada X tiempo te vas encontrando comerciantes y tiendas donde puedes vender cosas. Además, luego puedes mejorar en esas tiendas, te dicen, necesitamos estos objetos que son importantes. Si encuentras esto, tráemelo y te daré 6.000 monedas. Luego, eso, puedes comprar armas nuevas, puedes vender las que no vas a utilizar. Incluso el juego te anima a que si utilizas un tipo de munición que sirva para escopeta y pistola o las que llevas, que vayas siempre con la misma munición. Básicamente, para poder, para que no te quedes luego tirado o en plan, tengo balas de sobra, pero para esta pistola no me sirven. Entonces, tiene esos pequeños detalles de coherencia que ahí están, ¿no? Luego, además, puedes encontrar pilas, puedes encontrar comida, botiquines, que puedes venderlo o quedártelo para futuro uso. E incluso, tú vas recogiendo dinero, ya sea en casa o comerciando con los objetos, o matando a zombies, te dan pequeñas cantidades. Lo que pasa es que no puedes estar siempre matando zombies por ese problema, que es que las balas se acaban. Y puede haber un momento en el que las necesites porque te venga una plaga y necesitas quitártelos de en medio. De vez en cuando aparece algún jefazo que hay que superar. Y claro, también tienes que ir, siempre tienes que ir con balas. Si es que en una plaga zombie, ¿cómo vas a ir sin balas? Si es que es como ir a una fiesta de confesiones de un jugador sin cerveza. O con cerveza caliente. O con cerveza caliente. Pues es una putada, por cierto que esto ya se está enfriando un poco. Esto es del infierno del pastafarismo. Sí, los volcanes son de cerveza, pero de cerveza caliente, ¿no? Oh, y las strippers tienen enfermedades venéreas. En fin. No sé si me estoy dejando algo. Bueno, el estilo visual es cojonudo. Es pura seducción si eres fan del pixel art y de los zombies. O si viviste la época de los 8 bits, Esto dice que ha salido en un Indie Royal. Sí. ¿Eso está todavía en activo o ya se Eso ya no está en activo, trailer? Pero te lo puedes comprar en Xbox. No sé, para comprártelo en PC ahora mismo, no sé, pero el juego es DRM Free, que te lo puedo dejar. Uh-huh. Tengo la posibilidad de dejártelo. Se puede manejar con mando de 360 en PC, que es lo que yo he tocado. Y cosas curiosas. ¿Os acordáis cuando a veces los juegos no te permitían hacer cosas de forma inexplicable? Por ejemplo, este tiene una de esas cosas. Aquí tu muñeco se mueve a izquierda o derecha. Bueno, Resident Evil 5 todavía no te permite andar y disparar. Ah, o sea, no estamos hablando de eso. Pues este y el de Nintendo 3DS tampoco. Sí, bueno, sí, eso sí puede. Andar y disparar a la vez. Resident Evil y Resident Evil 2 no te permitían levantar la pierna para pasar una valla de 30 centímetros. Bueno, cosas curiosas. Aquí, lo jodido. Tú puedes mirar a izquierda o derecha y te pueden venir zombies por izquierda o derecha. La Leticia Sabaté no tendrá problema. Ah. Bien, sin embargo, solo puedes disparar hacia la derecha. Anda. Y de hecho, tú a veces estás mirando a un zombie, le das al botón de disparar, te cambia la dirección y te dispara hacia la derecha. ¿Es un facha? Bueno, luego, cosas graciosas. El juego presta homenaje a la presentación de los Left 4 Dead. Tú en un Left 4 Dead, cuando vas a empezar una misión, te lo plantean como si fuese una película. Te dicen... Es genial eso, Te encanta. Dicen, esta última salida, last departure, del aeropuerto, y tienes que llegar a un aeropuerto, ¿no? O de compras por el centro comercial. Bueno, aquí se llama The Solution, y te pone... En plan pixelado y en plan cartel de cine, pero te lo hace así a lo retro. Muy simpático, muy gracioso. El juego además tiene un modo cooperativo para jugar dos personas. ¿Online? Y... ¿O online? Yo creo que sin online, ¿eh? Uh-huh. El juego es difícil de narices, incluso en modo normal. Juego chulo, muy chulo. Tiene demo, probadla. Y voy a terminar diciendo lo que he escuchado. Estoy escuchando el último trabajo de Love of Lesbian. La noche eterna, los días no vividos, que además veo por aquí a alguien que indica que lo ha escuchado. Has leído la mente. A ver. Lo llevo escuchando esta semana y viniendo para acá, a estos oricas, escuchando los dos discos, el doble CD, muy chulo. ¿Qué impresiones te ha dejado? ¿Qué canciones te han gustado? Pues a ver, no lo he escuchado así en profundidad escuchando las letras, porque las letras son muy buenas, siguen más o menos la línea de los anteriores discos. También es que para escuchar en profundidad las letras de esto es como los planetas, que no te enteras de la mitad. Esto tiene mejor dicción, ¿eh? Sí. Bueno, y tienen sus metáforas chulas. Sí. No, están muy guapos, a mí me gustan. De hecho, en el SOS fue uno de los... Quizás en mi concierto así uno de los conciertos más chulos y una acogida por parte de la gente genial. Impresionante los conciertos. Sí, sí, sí, sí. Este nuevo trabajo editado este año, como ha comentado Black Bebop, es un CD doble, uno un poquito más tranquilo, otro un poquito más animado, y eso, el tranquilo está muy bien, en plan íntimo, en plan, ojo, te voy a dar besos, señor Rosa, acostémonos en la cama y déjame que acaricie tu pelo. Pondré el otro disco. Tu piel morena sobre la de la... El otro disco, sin embargo, es muy fiesti, muy chulo, me gustan dos temas especialmente, El hambre invisible, me da un buen rollo que te caga esa canción, y Si tú me dices Ben, yo digo Affleck. Está tan genial la canción, sí, como sí, el nombre. Es como el 5 por el culo te... Además, esta canción habla de gente que dice: esta noche vamos a salir, nos lo vamos a pasar bien, le vamos a dar un giro a nuestra vida, vamos a invertir nuestra polaridad y no vamos a ser cutre hoy. Nosotros bailamos de puta madre, son los demás los que no tienen ni puta idea de lo que están haciendo. Y no hay ninguna estafa que diga: uy, son las 11, se me han pasado las ganas, vamos a acostarnos, a dormir. No. Afortunadamente, estoy viendo Gran Hermano, no quiero. Never. Bien, bien. Never. Mola. Me he hinchado a escuchar podcast, pero vamos. Y también he estado escuchando un poquito la lista de temas que vamos a poner en la fiesta de los 100 programas. ¿Qué podcast has escuchado? ¿No lo has escuchado? Between the Ropes, por ejemplo. ¿Cómo lo sabes? Ha vuelto después de un año de parada uno de mis podcasts de lucha libre favoritos. Yo cuando he llegado a tu casa y te he visto disfrazado del último guerrero, he pensado: aquí hay algo, ha cambiado. Sí, pero eso es porque a él le gusta ponerse mallas. Ha vuelto Brian Fritz. Sí, sí, además yo me leí el libro que editó este hombre. Que... Premio Planeta fue, creo. No, pero está bien escrito. En fin, sin falta. He escuchado también. Con tilde. Mamá. Con muy buena letra. Se entiende todo. Genial. Estoy escuchando también Video Game Outsiders. Algunos programas del partido de las 12. El programa previo al E3 que hicieron los de Proyecto Chromatic. Que la hostia, llevan los tíos. Hicieron una cobertura en directo, sí, del E3. De puta madre. Yo no pude participar porque he estado más liado que una mona esta semana. Pero, ¿cuántos programas van a hacer de E3? Uno previo, uno más previo todavía, y luego el post-match de E3. Pedro está mirándome con mirada sucia, porque he oído que dentro de poco vas a aparecer por Proyecto Chromatic. No está confirmado todavía. No está confirmado. No está confirmado. Yo he de decir una cosa. ¿Qué? Ayer los amigos de Infoxicado me preguntaron si podía participar en el programa de anoche. Pero no pude, porque mi vida esta semana ha sido un poco compleja, me he quedado con muchas ganas y he de decirles que muchas gracias por acordarse y nada, a ver si en otra puedo. Nada. Oye, vamos a ir cerrando estos 15 segundos. Sharin, ya lo hemos dicho, vuelven los Killers, hay trailer, estoy emocionado. ¿Tú cómo estás? Igual. Pues sentado, está sentado. Pues como te veo desbordante de excitación. Respiramos un momento, cogemos una cerveza, porque el momento de tus 15 segundos después de esta cerveza. Well, well, well, Mr. Sharing, it's your turn. A ver, ¿por dónde quieres que empiece hablando? Tú empieza por donde te saca los cojones, tío. Pues voy a empezar como me he pasado a equipo. Es decir, te has pasado el lado oscuro. No. ¿Te has hecho del Madrid también? No. Me he repasado. Bueno, no, en realidad no me he pasado porque empecé con equipo, entonces... ¿Pero no, realmente eres un vendido como dice la gente o no? No, yo te pregunto, tío. Intento echarte un cable. Me pasé de Play 3 a equipo porque sabéis que me metí en el mundillo del competitivo. Y bueno, yo estaba con mi clan en el Call of Duty en Play 3, y como el circuito era un circuito de exhibición en Play 3, y el tema de Activision con la saga Call of Duty es preferente en Xbox 360. Y entonces pues de mi clan me dijeron: nosotros vamos a Xbox y como juegan los más grandes de España ahí, pues vamos a ver si podemos hacer algo más grande y demás, y conseguir sponsors. ¿Viste en el Pose 3 que dijeron que iban a sacar un Call of Duty exclusivo para Play 3? No. Para Vita, pero... Sé que el David Bonderjar este, el... Es una el coña, estrella, es una coña, ¿eh? Nada, espera, es que no puede ser. No, pero lo de Vita no es coña, así que... No, lo de Vita no es coña. Lo de Vita sí lo sé, es normal que... Escuché que el próximo Black Ops 2, que se ha criticado mucho, mucha gente dice que no le gusta y demás, que el multijugador van a prestar mucha atención a los eSports, que son deporte electrónico, y que el competitivo, vamos. Y que no va a ser una chorrada como Modern Warfare 3, que eso que no es para competitivo, que lo definitivo es lo que quiera sus pactos, y a la, que la gente se lo comprara, y aquí, este dicen que no. Que no va a ser tanto para noobs o novatos. Y volviendo a la pregunta. Sí. ¿Chaquetero o no chaquetero? Me he pasado por eso, me he pasado por competir solamente. Por competir, eso. Porque los mejores jugadores están en la caja X. Sí, y de hecho he jugado contra bastantes clanes buenos ya, como Pain o como F4H. ¿Y qué? Nos dieron para el pelo. ¿Sí? Sí, sí, nos dieron, sí. Pero bueno, por eso tienen sponsor, ganan dinero y demás. Pero bueno, me lo paso bien allí y mira. Muy bien, muy bien. Y ya pues digo, voy a aprovechar y me voy a pillar el Gears of War 3. Ya que me pasé el 2 y casi me pasé el 1, pero no me lo terminé de pasar, pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Te folló el Final Boss o qué? No, que el RAM. Dejé de jugar, que no sé, me aburría bastante. Como empecé con el 2, si juegas al 1 después no te llena mucho. Como que no. ¿Y el 3 qué tal? ¿Cómo lo has visto? Me centré bastante en la campaña, me he pasado la campaña. No he podido jugar al modo Horda, en el modo Bestia, que es una pena porque lo quería analizar en el programa, porque son... El modo beta sobre todo, porque el Horda estaba en el anterior. Y he jugado una partida multijugador. Pero ya te digo, después que me he querido pasar la campaña, entonces hablaré sobre la campaña. Si empiezo hablando de la campaña, que debería empezar hablando de qué trata, voy a hacer un spoiler. Vale, entonces te voy a una pregunta más sencilla. ¿El Gears of War 3 es continuista o es algo totalmente independiente? Es continuista. Una vez que termina el 2, el Gears of War 3 empieza 2 años después de cuando finaliza el 2. Ajá. ¿Y qué pasa en la historia? Pues resulta que los seres humanos están a punto de extinguirse, los Locus y ahora una raza nueva que sale, que son los Lambes, o los Luminosos, como lo llaman ellos, se están haciendo con el control del mundo, digamos. Y para que no lo sepa, no sé si aquí los oyentes habrán jugado, yo supongo que sí, porque es una saga que para mí es la mejor de equipos con diferencia. Lo que es la saga en sí, hay una guerra, ¿no?, por el combustible. ¿Y qué es lo que pasa? Que como los humanos necesitan el combustible para sobrevivir, los locos estaban bajo tierra y vivían, digamos que sobrevivían a base de combustible. Entonces, pues, se hace una guerra. Y surgen en el 3 los Lambert, que salen al final del 2, que son los locos, pero como absorbidos por la combustión, por el combustible. Y son más poderosos y demás. ¿Qué pasa aquí? Pues que los seres humanos se están extinguiendo. Perdón. Y tenemos que sobrevivir. El no cerveza está cagado, coño, se está aguando. No. Y es que debería de contar de qué trata la historia. Pega un trago. No. Tú eres mayor de edad, disculpa. Da. Corto, no te he visto. Dale un trago, hostia, un traguito, pijo. No te he dicho nada. Bebe. ¿A qué no te lo puedo comprar otra Play 3? ¡Come, mira! ¡No tiene huevo! ¡No tiene huevo! ¡No tiene huevo! ¡Se acabó! Señor Sari. Yo tendría que contarlo esto. ¿Has visto cómo ya te fluye mal la voz? Sí, ahora sí, me fluye mal la voz. Tendría que contarlo en realidad, y que no se ha pasado, pero bueno. Que no me haga spoiler. Bueno, pero resulta que llega un mensaje importante. Yo voy a resumir la saga. La saga. Bien. El uno empieza a acampar con Feni, está en una prisión. Lo sacan. Tiene que ir a un sitio, mata a todos. Va a otro, mata a todos. Resulta que ahí no era porque tienen que volver por vuelve otro lado, otra todo. Cosa. Vuelven y matan a todos. Luego ya cogen eso que necesitaban, vuelven y matan a todos. Y de ahí ya van a otro sitio a matar a todos. Ese es el del primero, el segundo y el tercero. Le llega un mensaje muy importante. Me siento haber jodido la experiencia. Le llega un... spoiler. Yo es que no hago spoilers por si alguien quiere jugar al 2 o al 1. Le llega un mensaje muy importante y tiene que hacer una misión sobre ese mensaje. Y tiene que ir al lugar y matar a todos. Mensaje, ven aquí y mata a todos. Venga, total. O sea, la única persona a los que se le une spoiler es a los locos, porque enterándose dice, ¿usted qué va a venir? ¿Qué va a venir? Y nos va a matar a todos. ¡Vámonos! Yo digo porque no. Que dice, o igual no. Igual, sí. Yo digo igual porque, pierde. Porque no quiero... O igual se compró la Play 3 antes de venir. Yo digo porque no quiero jugar la saga a alguien que no ha jugado, a lo mejor la quiere jugar. Sí, que yo el 2 y el 3 no los he visto. Por eso mismo. Y bueno, pues eso. El Hombre, juego... Si un jugador, no me he pasado ningún Gears of War. Pues muy mal. Yo tampoco, pero porque no tengo 360. ¿No? Este programa va a ser muy bueno. Vamos a centrarnos. Y... Tampoco me he pasado ningún Halo. Oye, no me cortéis mal, señor Shering, coño. Yo no me traía el Solid tampoco. el juego digamos que es un poco como el 2, porque... Yo también me lo voy a venir, porque es que cuando juegas al 2 te das cuenta de que hay un salto muy grande del 1 al 2, y tú cuando salgas en el 3, mejor que esto es muy difícil. Y lo han mejorado, pero no tanto para pagar 60 pavos por el juego cuando salió. A mí me ha costado 25. ¿El online funciona? El online va mejor. No servidor, como el don, ¿no? Servidores dedicados, efectivamente. Y bueno, el juego es de ir de A a B de vez en cuando. Matar a todos. Sí, matar a todos, evidentemente, a todo lo que salga por delante. Y bueno, de vez en cuando te vas separando con tus compañeros y demás, pero vamos, que es de A a B, es muy pasillero. A mí, yo este sí que lo he jugado, bueno, he jugado los tres. Y lo que sí que me ha ocurrido en alguna ocasión, que me he equivocado de camino, me he ido yo solo a mi puto rollo, y luego cuando he vuelto, mis compañeros habían matado a todo el mundo ya. Sí, sí, qué sí, buen sí. Rollo, ¿no? A ver, no, eso no, en el otro no pasaba. En el otro no pasaba, eso tienes razón, que la inteligencia artificial de tus compañeros, pues, cuando están desangrándote, te ayuda. Sí, en el pasaban de ti. Ahora te hacen estaban, integrales y ecuaciones. Te estaba... Eso, por suerte, no han cambiado, porque yo el otro día jugando a... al Wolfenstein, este que salió para 360 y también está en PC, el nuevo. El otro día estaban mis compañeros ahí liándose a tiros. Y además es lo típico, que están uno cubiertos por allí, disparando. Todo ellos disparando. Tus compañeros disparando. Nadie acierta un puto tiro. Y hasta que no llegas tú y te empiezas pum, pum, pum. No pasa nada. Yo digo que hay veces que ves a un enemigo que es muy fuerte y que tú, venga, tira tú para adelante primero y ya cuando tú te mueras yo me lo cargo yo. En el anterior tú no hacías eso, tenías que ir tú primero y morirte tú y que vienen a revivirte. Este no. En el anterior la mayor utilidad de los compañeros era, no sé dónde capullo estoy, pues yo me voy a estar quieto. Y cuando uno se mueve voy detrás. Se cubre y ya sigue. Está. Aquí no, aquí ven a un loco y se va con la sierra a matarlo. Es como en South Park el episodio ese del volcán. Agachaste y cubriste. Te agachas, te cubres. Eso ya va solo. Y bueno, pues, en cuanto a armas y demás, pues hay una o dos armas más, pero vamos, que había gran variedad en el 2. Hay 24 remates como que son muy gore, la verdad. Le arrancas la cabeza o le metes la lanza por la boca. ¿Es aleatorio o tienes que hacer...? No, a ver, tú cuando disparas a un enemigo, hay veces que se queda gateando y entonces otro locus puede venir a cogerlo y levantarlo, como a ti también. Ajá. Pues tú, según el arma que lleves, te acercas a él, le das a la Y y si lleva el lanzallamas, pues lo que hace es que le metes el lanzallamas por la boca y le sale por la nariz, por todo. O sea, es muy gore. O llevas el francotirador y... eso, señor Rosa. Te meten un lanzallamas por la boca y te sale por la oreja. Por donde mejor te puede salir por las orejas. Me has pillado, ¿eh? Si sí, buscas sí, agujeros pues, para que te salgan las cosas... Pues no son es bestial. Entonces, yo había leído... ¿Alguna cerdada se te ocurre...? Me estoy reprimiendo. No, me estoy reprimiendo. Programa número 100, que estamos de celebración. Me estoy reprimiendo, por favor. Me lo he pasado en normal, me ha llevado una. Me ha llevado unas 11 o 12 horas. Y tú, Sharin, ahora la sueltas tú la más gorda y ya eres el rey. Después del programa, ya aquí estamos, el rey de la colina. Es tu momento, Sharin. Y el final del juego. Me gustó. El Vodafone. ¿Queréis callar a hostia que está hablando Sharin? Pero no lo veo para. No veo un final, o sea, tan bueno. Para lo que la saga. Eso es lo que te iba a preguntar, porque yo he leído comentarios de que el juego del 3, sin reventar el final ni nada, porque yo no lo he visto, ¿no? Pero que la gente lo está echando mucha mierda encima del 3. No sé si es porque se esperaban algo más. ¿Tú qué te los has pasado los 3? ¿Cómo lo ves? A ver, yo del final del 3, yo pensé en un final, digo antes de pasármelo, a ver si es cierto lo que he pensado. Y efectivamente es que te lo esperan mucho. Pero en las trilogías no acaban muriendo siempre el protagonista. No siempre. La putada, no, la putada de este juego, la putada, mira, ¿sabes qué? De esto que dice, ¿cómo terminamos una trilogía por todo lo alto? Matando al protagonista, a mitad de la historia. El Titanic, no. En el primero ya. Escucha un momento, Pablo. A mitad de la historia pasa un suceso también muy importante. Lo que pasa es que un amigo mío me hizo un spoiler cuando tenía la Play 3 y dije, me cago en tu puta raza. Y en así todo, se portan los amigos. Y al final pues ya me lo esperaba, pero vamos que es un juegazo. O sea, es un juegazo, pero el final para mí no está a la altura para lo que es la saga, que es la mejor saga de equipos con diferencia. Ni Halo ni mierda. Sí, porque parece que últimamente los últimos juegos de estas trilogías que están saliendo ahora, no sé qué pasa, que parece que se están corriendo como de mierda, ¿no? Porque la gente no sé qué expectativas tiene, pero ha pasado con Mass Effect 3, pasó en su momento con Halo también. Esa trilogía, o sea, por ejemplo, bueno, Halo empezó antes, pero por ejemplo Mass Effect o Gears of War empezaron en 2005, 2006, y la gente se la ha estado pelando hasta ahora. O sea, tú después de 7 años pelándotela, venga lo que venga, y tú para no hablar de Duke Nukem Forever, que la gente llevaba 14 años esperando. Pero eso es un negocio distinto. Bueno, Duke Nukem es distinto. Estas sagas han sido rentables, han dado beneficio. Y es la época de la franquicia. Uh-huh. Y hemos llegado a un momento en el que dicen, va a ser trilogía. una polla como una olla, solo tienes que mirar el E3 para ver. Absurdo. Esta es la época de. Van a sacar otro, dice. Los reboots. Ya, ahora. El nuevo, y el, ahora God of War. Sí, ahí, y ahora el protagonista va a ser. Estoy hasta los Beard, huevos, el, ya de mierda. El rubio, el mecánico, el chico listo. Sí. Nos está jodiendo al final. No, no es una precuela. Es mejor del principio. Ah, vale. No es un. Oye, a lo mejor Marcus se jubila y se va a la playa. Sharin, troleo maravilloso. No, pero si no. En el E3, al final, ¿qué ha triunfado? Las dos únicas franquicias nuevas. De Quantic Dreams, Ubisoft. Y Ubisoft. O sea, Ubisoft, total. Pero a ver, mucha gente dice que no le gustó mucho la de Microsoft. A mí la de Microsoft no me pareció la peor. Bueno, tampoco fue la mejor. Pero Sarria, tenía. Fue la no, mejor, no, Sarria. A ver, no. Call of Duty, si Call of Duty no fue de lo que más me gustó, yo esperaba Tomb Raider. Luego salió también el Splinter Cell, que también me encantó. Aunque ves como el Conviction, la verdad. Conviction es muy bueno. Estaba guapo, pero es como el Conviction. Yo lo vi digo, igual. Fíjate a los enemigos y demás. Mejor con quién es. Y uno o dos más, pero ahora digo que mejor que la de Sony para mí fue. Lo que pasa es que Sony, pues los dos títulos que sacó, el título que sacó fue espectacular, el de The Last of Us. Pero vamos. En definitiva, yo que he jugado al primer Gears of War, tengo que jugar al tercero. ¿Me va a gustar o no me va a gustar? Te va a encantar. Sí, los mejores son el segundo y el tercero, eso con diferencia. Si te gusta Gears of War, si te gusta el uno, me gustó el primero, no veo pero ningún motivo. Te va a gustar más el dos. O sea, cuando juegues al dos. Me temo que es más de lo mismo. Pero no, no, a ver, yo creo que es más de lo mismo con respecto al dos. Siempre digo lo mismo. ¿Te gustan las mamadas? Sí, pero me gusta más matar. Pero bueno, volviendo a las mamadas. ¿Te gustan? Ya te digo que. El uno, con respecto al segundo, cuando juegas el segundo te das cuenta que es otro mundo con respecto al uno. Hay más armas. Ahora todo. Antes era morena, ahora es rubia. Vale. Y bueno, eso con respecto al Gears of War 3. También me vino con la consola. Pelirroja. El Halo Reach. Que me parece un juego que. Del montón. Una saga del montón. Tiene muchos seguidores. Ten cuidado con lo que estás diciendo. Ya lo sé. Vamos, discreto totalmente. A ver. Mejor Halo Reach que. No, a ver. Halo Reach es un salto, ¿eh? A ver, yo. Y no me gusta jugué, Halo, ¿eh? Jugué a Halo 3 y no me gustó nada. Luego he jugado ahora a Halo Reach. Pueden matar avestruces. Y la. Que salen de vez. Ya, sí. He jugado. Sí, pero la peta no está de acuerdo. Y yo tampoco. Puedes matar a la peta también. Lo matas si quieres. Pero bueno. Lo que es la historia en sí me gusta más la de Halo Reach. De que tenemos un grupo y demás. Y tenemos que. Si no recuerdo, tenemos que. Hace un ataque a un planeta que creo que se llama Reach. Es una precuela. Sí. Halo Reach es una precuela, me parece. Y ya te digo que he jugado una hora. Sí. Es que. Más para probarlo y comentarlo aquí un poco. Pero es que a mí la saga Halo en sí me parece una saga sobrevalorada. Los enemigos son muy cutres. Hay un enemigo que son con forma de plata. Podrá ser sobrevalorada, pero comercialmente tiene un tiro bestial. Bueno, yo vi el Halo 4 en el E3 mismo y el enemigo eso que nunca han puesto, que salen así, que son como naranjas, pues está muy guapo. Halo es una saga que nosotros como europeos no lo entendemos, pero es como Twisted Metal. Eso en Estados Unidos tiene un tirón comercial. Sí. Yo no te digo nada de los estadounidenses, pero yo te digo que. Y no, nosotros nos hemos acoplado a ese rollo. Personalmente es un juego que a mí, un cargador entero para matar a un tío, es una saga que no me llama para nada la atención. La historia me aburre bastante. ¿Salió Clopeci en uno de los Halo? y le dieron. Y no sé, es un juego que, sinceramente, yo lo veo más que el trailer que todo. Las armas, no he visto ninguna arma nueva. El mismo francotirador, la arma esa que llevan los enemigos con forma de plátano. Esos que tienen así un arma así con pinchos. ¿Hay enemigos con forma de plátano? Unos muy cutres, unos pequeñicos que van chillando para... Tú estás jugando al Mario, ¿eh? Que no, en serio, que sí. Hay enemigos fuertes y grandes. Le damos la palabra. Halo nunca me haya gustado. Hasta el 3. No, Halo nunca me ha llamado la atención. Pero el multijugador de Halo Reach... Ahí yo le pasé muchas horas. El multijugador. Es más. La gente lo adora. No, es increíble. Me hice muchas más horas que Gears of War 3. Como he comentado, que yo juego competitivo en Modern Warfare 3. En Halo también hay competitivo. Y. A ver, yo he jugado online contra un amigo que también es una máquina jugando. Juego uno contra uno para probarlo y demás. Y ya te digo que el online sí engancha. El online sí está muy guapo. Y no hay radar tampoco y requiere hablar mucho con sus compañeros de equipo. Ya te digo que el multijugador sí tiene muy buena pinta. Jugando con amigos, pero como todavía no lo he podido probar, he querido pasarme la campaña para que el Gears of War. Es que es lo bueno de Halo, el multi. Y es eso, realmente. Yo ya digo que no es una saga que me llene mucho jugarla, no creo que me pase la campaña. Pero en multijugador que tengo amigos que sí que juegan, posiblemente sí que lo juegue más. Pero, tío. Cuando lo juegue va a volver a venir. Y va a volver a venir aquí. Quiniela, joder. Tengo una empanada mental entre. No, a ver, si el juego le gusta a mucha gente, tendrá algo que algo especial ese juego. Pero a mí no me llama la atención, para nada. Muy bien. A ver, tengo entendido que aparte del Gears of War, ¿quieres contar algo más del Gears of War 3? Tengo entendido que has sido desvirgado, como la mayoría de nosotros. Oh, yes. Cuando jugamos por primera vez a la caja X con un gran juego que venía gratuito. ¿Sí o no? Sí. Sí, nos va a quedar raro. No venía, se lo buscó. Este buscó de forma activa. No, a ver, yo estaba jugando con mis amigos en Call of Duty y dice, tienes que descargarte un juego que se llama Dorito. ¡Oh! ¡Qué grande! Yo no lo he hecho. No jodas, tío. Y Doritos Crash, es que no me acuerdo el nombre. Perdóname. Yo es que claro, presentándomela así. Y me dice, y ya digo, ¿y qué trata? Un juego de Dorito. Mis amigos dijeron, ¿de qué trata? It's free. No, a mí me dijeron, es gratis. Y digo, ah, vale. Y ahora. Y le dije, ¿de qué trata? Y dice, es como humor amarillo. Y digo, sí, es como humor amarillo. Está muy bien definido. Yo no lo he visto. Pues juego. Mira, digo, es gratuito, ¿eh? Está en el live y te lo puedes bajar. Ahora lo explicará el de qué va el juego. Yo ya lo juego en su momento. Y es como humor amarillo, no solo eso, sino que lo juegas con tu. Con tu avatar. Con tu avatar. Claro, entonces es un puntazo. Yo me metí a jugar. Ah, es que nos tiramos hasta las 2 de la mañana. No lo engancha, ¿eh? Engancha muchísimo. Yo me lo jugué con SV, lo jugamos a doble y es una pijarra ir. Jugamos 4. Y de hecho, ¿de qué trata, pues? Tú conociste a SV jugando al Doritos Crash Course, ¿es verdad? Yo vi Doritos y digo, ¿este juego de qué trata, Doritos? Claro, y me dijo, es como un juego amarillo y digo, venga, vale. Me invita, está en inglés, pero bueno, eso no importa. Vale, lo menos. ¿Y de qué trata? Pues resulta que es un juego de plataformas en el que tenemos que... Hay tiempo, ¿no? Pero tú puedes tirarte todo el tiempo que quieras. O sea, no tienes que llegar... Por así decirlo, durante un tiempo. No tienes un límite. Depende, no tienes un límite. Si quieres conseguir. Hombre, si quieres conseguir la medalla de Silver, pues sí. Pero bueno, y hay diferentes pistas, ¿no? Que, para así decirlo, las pistas son como Europa, son los continentes que hay en el mundo. Europa, que es la más sencilla, luego estaba América, y luego Asia, bueno, sí, Asia y Japón. La más difícil es Japón. ¿Y de qué trata el juego? Pues es de plataforma y yo juego con 4 amigos, ¿no? Y es porque es una carrera. Tú tienes varios checkpoints, por así decirlo. Y cuando tú vas corriendo, pues tienes que saltar varios obstáculos, tienes que correr y que no te pille un martillo, que no te caigas al agua. Y así hasta que quien llegue primero gana. No hay tiempo, no, o sea, no tiene límite de vida. Y si no puedes pasar de un checkpoint. ¡Hombre! Si no pasas de un checkpoint, le das al RB o al LB y te sale la gallina, el pollo. Que ha quedado último, está descalificado, pero para que no te quedes atascado. Y es eso, mayormente. Es jugar, competir contra tus amigos, contra el tiempo y pasártelo bien. Si uno de unos logros que no son excesivamente complicados, pero que te motiva a sacártelos con colegas son pero online. ¿Son diferentes pruebas o todo? Sí, son no. Un diferente, mismo recorrido. Imagínate. A ver, son varios recorridos hoy por dificultad, pero a lo mejor es de plataforma, pero a lo mejor si tú juegas en Asia, que es que más dificultad tiene, pues tiene a lo mejor muchos martillos, necesitas más sincronización, ver el salto y demás. Y es eso, y cuanto a los controles, pues no es muy difícil, al RT corres. Si lo mantienes pulsado mucho tiempo, te caes de tropiezas, para que no puedas correr todo el rato. Y es eso, saber distribuir la velocidad, el ir con cabeza poco a poco y llegar al primero. Es eso. Es realmente un juego de plataforma en el que tienes varios circuitos tipo humor amarillo, en el que vas cayéndote y compitiendo con otros jugadores. Lo puedes jugar solo o online. Online es mucho más divertido. Y también tienes marcadores. Sí, ahí sí que los tienes. Sí. Y te pone quién te está ganando, quién no te está ganando, los logros que has conseguido, etcétera. Es un juego gratuito que la verdad que está muy bien. Para ser gratuito. Ahora, es tremendo. Eso, humor amarillo. Es humor amarillo. Es humor amarillo. Y cuando compites contra más gente, para saber dónde, o sea, en qué parte del mapa está, pues tú estás corriendo solo. Pero en el fondo tienes como unos cartones que son los avatares de tus enemigos. Y arriba pues se ve un minimapa del punto de inicio hasta la meta. ¿Y con esto te has desvirgado tú en la Xbox? ¿Ese ha sido el juego de desvirgamiento en la Xbox? Hombre, a ver, desvirgamiento. Él tuvo la Xbox antes. Y tuve la Xbox. Sí, el cachondeo es porque tuvo la Xbox, la vendió, sí. O sea, pro la Play. Y ahora ha vendido la Play. Por ahí venía el chaqueterismo y tal. Ahora es cuando ha consumado ya con el Doritos. Vale, sí, vale. Sí, me he despilgado ya en el live. La experiencia Xbox plena. No, a ver, Xbox Live es muy superior a PlayStation Network, eso está sí, claro. Eso sí. Está clarísimo. Oye, Sharin, ¿a ti te seduce la idea de pillarte una Vita para jugar a Call of Duty ahí online de puta madre? No, me seduce más para jugar al Light Cooper. Ah. Que tampoco lo presentaron. Pero digo, vaya una mierda que no presentaron el Light. Cuando vi a la Vita no le hicieron ni puto caso en el E3. Vaya, no, pero lo curioso es que estaba con Juan y con el Chicho comentándolo y antes de empezar el evento estaba jugando al Light y digo, van a presentar el Light también. Que no me acordaba de ese juego ya. Y fíjate que soy gran seguidor de la faga. Ahí, de la saga, perdón. Y luego no lo presentaron. Y yo, pues nada. ¿Pero esa franquicia todavía sigue viva? Iban a sacar... El cuarto, bien, que en el E3 anterior anunciaron un trailer. Digo, pues sacaron un gameplay o algo, pero es que no anunciaron nada. Y es exclusivo. Todo el mundo esperaba algo más de Vita en el E3. Lo que pasa es que... En junio van a hacer una... Sí, van a hacer una conferencia con juegos nuevos. La parte de Vita de la conferencia de Sony hicieron un cortapega. Lo pasaron a junio y mientras, pues, sí, para rellenar cacho, pusieron a la tipa a estar jugando con el accesorio este del librito este. De sí, que casi me duermo y todo. Eran las 4 de la mañana y digo... Sí. Que yo me enteré 2 días después que era un accesorio. Yo pensaba que era un juego de estos de... En plan de... Okay. Mira, como has sacado buenas notas, nene, en quinto de GB, toma un libro de... para hacer magia. Wow. Es un accesorio de... Y es eso, en cuanto a... Wonderbook. Sí, el Wonderbook. Yo tengo entendido mira, que es un accesorio y que el juego debo se... Debo decir una cosa. No sé qué. Debo decir una cosa. Me he escuchado el podcast, por ejemplo, de Mundo Gamers haciendo la cobertura de E3. Y hablaban súper mal de esto, pero es que a veces la gente se le olvida que no todo va destinado a sus putos huevos. Ya. La historia es que... Joder, la gente a veces se olvida de que los críos también tienen derecho a jugar y a mí la propuesta esta de repente te combino el mundo digital con el mundo de la lectura y a lo mejor desde eso estamos creando un puente al que van a llegar críos a leer, a acercarse a los libros, a mí no me parece mal. A mí me parece cojonudo y, o sea, últimamente, o sea, yo, se está viendo que si aún unos críos tú le das algo atractivo, por ejemplo Harry Potter, porque vende tanto los libros y tal, porque es un libro con una historia que para ellos es atractiva y da igual. O sea, la lectura siempre que tú encuentres. Estamos acostumbrados a que, por ejemplo, yo soy maestro y estamos acostumbrados a los colegios, le obliga, léete esto, por cojones. O sea, tú, el maestro lo elige. Ya me sé el Quijote, me cago en su muerto. No, pero eso, sí, pero me refiero, el profesor, el maestro lo eligen con su mejor intención, pero yo considero que un niño tiene que leer lo que le salga de los huevos. Y a raíz de eso dirá, coño, pues esto de leer mola, no es unos deberes. Pero está sentando una base. Y si lee algo que le mola y le mola, dirá, pues si esto me ha molado, tiene que haber mil cosas que me molen. Lo que pasa es que, o sea, eso está muy bien, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que los niños no estaban viendo la conferencia de Sony en el E3. Ya, pero bueno, cuando salga en la tele, salen los catálogos de Reyes y dirán los padres, ojo, ¿qué le compro? ¿El Splatterhouse o lee esto que guay? Yo eso lo veo más para Nintendo que para Sony. Bueno, pero otra queja del E3 es que, claro, puede. Es que los únicos medios acreditados en el E3 no son los de videojuegos. Ya. También puede estar el país y el país puede decir, oh, que es que aquí ha habido una conjunción de propuestas entre J.K. Rowling y no sé qué y no sé cuánto. ¡Guau! A lo mejor hay alguien que dice, cuidado, es que me parece súper interesante. Sí, pero es que el problema también... Se torraron e hicieron relleno. Es que el problema también que estábamos... Se pasaron y los tiempos no los midieron. Ese es el problema. Ese es el problema. Sí, pero a mí que eso esté, me parece que tiene un lugar legítimo en la conferencia. A mí eso me parece cojonudo. Y me parece cojonudo que haya sitio, o sea, dentro de lo que es el catálogo de Sony, que haya sitio para juegos hardcore y juegos así de este tipo. A mí me parece genial. Ahora, lo que dices... Se pasaron mucho con media hora la tía ahí. Yo creo que no era ni... ¿Esto cuándo acaba? No era tampoco el momento. Una duda. En tu equipo nueva has probado... No vas a poder leer. ¿Has probado demos cojonudas de...? No he probado demos. Tengo que dejar hambre. ¿Y demos de juego indie? ¿El Dead Pixels? Nada de nada. Solamente el Torito. La demo de Bastión. Me la descargaré. Hay grandes propuestas. Me la descargaré. Pero vamos, que el bazar de equipo tiene mejor pinta que el de Play. O sea... El bazar de equipo es mil veces mejor que el de Play. De todas maneras, antes bajaste Bastión. Eso te va a los indie games, tío, que por 6 pavos tienes 14 juegos. Y no como el en Live, que te cuesta nada más que Bastión, tus 12 pavos. Yo tengo pensado en pillarme el Minecraft. Minecraft. Eso lo aplaudo. Minecraft lo tengo pensado. Yo lo que estáis oyendo me parece muy bien, pero ¿Tienes posibilidad de jugarlo en algún PC? Porque no lo he probado. Ya, ya. Supongo que el uso del ratón facilitará. Chicos, ya, pero... la caja de los truenos, en un futuro hablaremos de Minecraft. Sí. En un futuro... Sí, cuando baje de precio nos lo compremos todo. Yo lo... que aquí tenemos una persona que le ha dedicado... mira, no tenemos dos personas. Yo lo tengo comprado para PC. Y es un puro vicio. Vamos, yo no me lo pensaba, yo me lo compraba a PP. Yo tengo alumnos que flipan y dicen, maestro, ahí estuve jugando, porque saben que me mola el rollo. Maestro, ahí estuve jugando un juego que plantaba zombies y no te sé llama, qué. Te llaman maestro, tío. Sí, sí, sí. Aquí no te sientes Jerry. Aquí en Murcia, claro. Mi novia, el profe de instituto, maestra, maestra. Depende de la zona más, o sea, quizá en el centro no, pero si te va un poquito de aleja del centro, tú tienes que estoy, tú no respondes el rollo sí, mi joven padawan, porque ya te ya eso ya es la hostia. Pero no, pero que me llevas de Obi-Wan, pero tuya que no se mueve. Pero tengo un alumno de quinto al que llevo ya 3 años llamándole Ezio. Hostia. Porque se ha jugado el cabrito todos los juegos de Assassin's Creed. Ahí le acaban de, le acaban de brillar los ojos a Pedro, ¿eh? Yo me he dado cuenta. Es verdad, además cuando hace así alguna pirula le digo, es chido, tío. Y digo, que te voy a lanzar desde un campanario a una bala de paja. Y el crío se descojona, pero. ¿Sabes de qué va el rollo? Sí, sí, porque me lanzo a pajar, pero desde un campanario. Aparte de Quiniela, a Jebaudan también lo ha tocado, pero no vamos a hablar hoy de Minecraft. Hoy no toca Minecraft. Son futuros proyectos en la agenda de Sharin. Sí. Sharin, chacho, 100 programas. 100 programas, ya sé. Aquí creciendo juntos. Oye, eres mayor de edad junto con los programas, sí. Este año. Todo un año de revelaciones. Pues sí. Antes de despedirnos, me gustaría que me contaras un poquito qué estás escuchando. He vuelto a escuchar Los Killers porque van a sacar el nuevo álbum. Estamos todos igual. Que casi todos no como zorra. Mira, es que eres un mierda. Oye, un respeto que el señor Rosa vale mucho. Oye. Él me puede. Sacame un abrazo. No, ahora no. Recuerden el programa 97 cuando intenté hablar serio de un juego de raperos que me hizo un sabotaje extremo. ¿Tiene Antonio? Sí. Hablé del juego a distancia de Vita, me hizo un sabotaje, un troleo extremo. Déjame que le diga que es un mierda de vez en cuando. En el juego de 50 Cent, en el foro, SV después puso un comentario espectacular que dije yo, ¿por qué no se me ocurrió en antena? Cuando estábamos hablando de que el juego de 50 Cent no tenía trofeos, que el juego iba de que no habían pagado 50 Cent, había un crucifijo de cristal. SV puso, el juego no tiene trofeos porque THQ no ha pagado a 50 Cent y se los ha llevado. ¿Cómo no se nos ocurrió eso en antena? Porque qué estábamos grande. Muy borrachos. No, joder, que SV... Una cosa, volviendo al tema trofeo, sí. Volviendo vale. Al tema logro, volviendo al tema Shiny. Qué mal. ¿A ti te molan los logros? En mi anterior cuenta tenía 8.000 o así. No sé, ¿cuál la cuenta? ¿Qué ha pasado? Ahora tiene una, pero mucho más heavy, agresiva. ¿Cuál es tu...? Es muy agresiva. El que quiera batirse con el dios... Es muy agresiva. Cuenta. ¿A quién tiene cojones? ¿A quién tiene cojones? Yo lo vi, hostia, qué miedo. Cuenta. ¿Cómo es? Ya estoy en un club, ¿no? En el Call of Duty, y que cuando tú fichas por un equipo o algo... Normalmente alguna vez te lo pagan, depende del sponsor. Pero no me jodas, que encima ganas perra jugando. No. Te pagan, a lo mejor te dan dinero para pagarte el GT. Y te ponen el nombre del clan y después tu nombre. El mío es Revenge Sharin. Revenge. O sea, el club se llama... Es decir, Sharin el Vengador. Yo lo vi Sharin Revenge, hijo. Digo, tela. Me metas con los dedos aquí tocándole los huevos. Perdón. Bueno, entonces, escucha los kills. La doble victoria. Hoy que estás bebiendo cerveza, cuéntanos, ¿qué has bebido? Argus. ¿Ha bebido Argus? Argus, se ha tomado Argus. Argus ha caído. Bueno, algo más que añadir antes de terminar. Sí, he escuchado un programa de radio que supongo que muchos lo habréis escuchado. Que se llama La Última y Nos Vamos, de los cantantes principales, con Xavi Rodríguez y compañía. Cuéntanos todo sobre... Pues es un programa de humor que lo emiten de 9 a 11 los cantantes principales de lunes a viernes. Y es como... Para haceros una idea, es como el programa que echan por la mañana, el de Anda Ya. ¿Hacen pruebas de novio y cosas de esas? No, a lo mejor pues llaman a una persona y le gastan bromas y demás, pero no hacen pruebas de novio. ¿Cómo hay gente que sigue cayendo en las pruebas de novio? ¿Y cómo se siguen haciendo? Hace poco llamaron a un hombre, ¿no? Y le dijeron que había llamado al extranjero, a un país, les había inventado el nombre de un país, y el hombre picó y demás. Y dijo que había que tenía que pagar más de 300 euros, aparte de las llamadas... Normalmente que le haya subido mucho la tarifa del teléfono y demás, y el tío empezó a caer, y le dijo que sí, y luego, claro, le dijeron, ¿y cómo puedo hacer yo esto? Y dice, creo que es unos hackers de estos que hacen por un hack que hacen por teléfono, tal. Y el tío se lo que dice, es verdad que lo vi en televisión española, tal. Y resulta que al final, pues, dice, para eliminar eso, para que no te llame solamente el teléfono, tienes que darle al 5. Dice, dale al 5, dale al 5. Dice, a ver si escucha una canción. Y claro, le da al 5 y le pusieron una canción mofándose pues, el tío y se pone, dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y dice, pues, es que te han hackeado el móvil y tal. Y el tío, pues, picado y demás, riéndose. Y es. Y aparte de eso, pues luego te ponen la música de siempre. La última y nos vamos. Y es eso. Fuerza de la gente. Por la última cerveza y seguimos. Y seguimos. ¡Bravo! Señor Rosa. ¡Hey! ¡Ey, ey, ey! Super ¡Señor Rosa! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Me están dando ganas de invadir Polonia, tío. ¿Eh? Oye, qué lujo de programa hoy, por favor. O sea, esto es lo que público. Le puedes pedir a un programa número 100, que la cerveza por fin se enfríe. Sí, y ahora tener un público de puta madre. Esto, el público lo teníamos de puta madre al principio. Y ahora tenemos la cerveza fría, o sea, ya no nos falta casi de nada. La cerveza se ha enfriado, pero nosotros nos hemos cocido. Me faltan las colegiadas japonesas, pero ya llegará. Eso llega en la hora oscura. En la hora oscura. La hora oscura. Tú esta noche. En la fiesta de la noche. Pues bueno. Posiblemente estén en Japón y no las veamos, pero estarán. Señor Rosa, veo aquí tus notas y. Oh, pura seducción todo. Sí, pura mierder. Excepto. A ver, así me gusta que venga semana... un programa 100 con lo mejor de cada casa. Esta semana esta semana y la anterior he tenido pocas posibilidades de jugar porque mi mujer se ha convertido en una heroína de shooter de PSP. Anda, explícanos todo. Sí, es como, o sea, es un shooter sin segundo stick analógico. Le ha dado una contractura cervical y no puede girarse, tío. Y es el infierno, tío. O sea, estoy haciendo todo lo que yo hago habitualmente, más lo que hace mi mujer, excepto misionar y alguna otra cosa. Bueno, yo misiono, pero por mí. No, pero me refiero que he tenido más carga, y aparte también el trabajo, he tenido más carga de trabajo, y he tenido una serie de movidas que no me han permitido jugar lo que a mí me gustaría. Pero vamos a culturizarnos un poco. Veo que la cerveza está fría. Vivo como si no hubiera un mañana. Veo aquí monstruos con forma de cíclope. Explícame la cultura por dónde va. Sí, no, la cultura no. Me estás spoileando mi. Bien. Sí. Hay un festival o un certamen de poesía aquí en Murcia que se llama En mi verso soy libre. Entonces yo esta semana en mi váter he sido libre. Entonces solo traigo cosas de móviles, de tablet, iPod y mierdas parecidas. Oh. Y la más mejor, no la mejor, la más mejor que es mejor todavía. Es... Read Better. Mira qué música tiene esto. ¡Buchu, buchu! Jelly Defense. Jelly Defense. Qué musicote, ¿eh? Musicón, tiene un musicón. A ver, un momento, unos segundos. Qué funky, tío. Es super funky, o sea, tiene una banda sonora. Esto es la primera vez que impresiona. Luego cuando llevan mirar jugando, dije, sí, es lo mismo de antes. Pero de primera invita a la lujuria. Es muy. Está muy guapo. Bien, cállate. Bien, es un maravilloso Jelly Defense. Es un maravilloso Tower Defense que está para Mac, para Android y para iPhone, iPod, iPollas. Y, bueno, resulta que hay un sello que es Jelly algo. Y entonces está Jelly Music, que uh-huh. Esta mañana lo he descargado, pero no me ha dado tiempo. Y es gratuito. ¿Está Jelly Car? No. Y está Jelly Car es un clásico del iOS, ¿eh? A lo mejor sí. Yo he puesto Jelly esta mañana. Él ilumina en Android, la verdad. Ajá. Puede ser que... Jelly Defense es un juego que ahora mismo en iOS, esta mañana está comprobando los precios, está a 2,39. Uh-huh. En Android está a 3, no sé cuánto. Me están robando. Yo lo pillé a 10 céntimos. Uh-huh. Con la oferta esa de tenemos 10 millones de descargas. Claro, pues yo estoy pagando tus 10 céntimos. Pues te jodes, haberlo comprado antes. Pero bueno, ya bajará. Bien, es un Tower Defense con un aspecto muy chulo, rollo Pocoyo. Sí. ¿What? No, sí, o sea, Pocoyo de chulo. Yo soy padre, joder, Pocoyo mola. Bien, no, eso es un tower defense donde los escenarios son blancos, así, con todo como muy de plastilina y tal. De hecho, hay un anuncio, hay un tráiler en YouTube que es una introducción así en plastilina de lo que es el mundillo de Jolly Defense, que está muy chulo. Entonces, tú tienes un escenario donde tienes que custodiar una gema. Precisamente, ¿cuál es el mundo de Jelly Defense? ¿En qué mundo vivimos? El mundo de Pocoyo. Pero sale el pato y el elefante y todo no, eso. No, sí, no, vamos a ver. Era yo, una yo desde que te escuché rollo. Hablar de Dora la Exploradora, sí. Yo ya sé que no eres el mismo. Ya no yo. Pero aquí, ¿qué no, seré? Ya pide? No soy el mismo cuando cada semana me digan, tu iniciativa no ha recibido ninguna firma esta semana. Digo, no lo entiendo. No lo entiendo, la gente no se moviliza. Pero bueno, ya, mundo, ya solo, ya. Este mundo se va a ganar. Nada, este no, no quiero ser cruel, no, vamos a poner el foco en otro lugar. Bueno. Antonio, aquí no hay elefante, aquí no hay pato, aquí no hay bebé. No, no me he explicado bien. Aquí? Me estoy refiriendo a nivel estético. Todo muy como muy suavecito, como rollo plastilinero. Fondos blancos, así y tal. Entonces, en cada escenario tú tienes unas 10 gemas que tienes que custodiar, que son verdes, y unos huecos donde tú puedes colocar tus bichos. Entonces... esa pantalla pues va a recibir un ataque de unos bichos gordos que van pariendo cosas por culeras y tú puedes tener pues un tower defense, vas colocando tus torres, tus historias, las torres esas las puedes subir de nivel, puedes revenderlas para colocar otra cosa que te interese más. Hay unas cosillas que afectan a la jugabilidad, por ejemplo, hay bichos azules, no soy daltónico, pero como si lo fuera. Hay bichos azules y bichos rojos. Entonces, una torreta roja nunca va a poder matar a un bicho azul. Tú tienes que poner... Hay algunas que son... No me jodas que te meten el rollo de los sí, colores. Sí, sí, sí, sí. Hay algunas que son de los dos colores, con lo cual tú lo pones y sabes que eso tira para adelante. Pero hay otras que hay veces que te hacen torcer el culo. Y está bastante, bastante chulo. Unos gráficos... Bastante, yo creo que por encima de la media de lo que son los Tower Defense, a los que he jugado yo, están bastante bien. Son muy bonitos, muy cartoonis, muy sí. De incluso rollo Pixar casi. Sí, sí, sí, sí. Porque están... además los monstruos que te atacan aquí son monstruos geniales y maravillosos, que de los que tú sueñas con que te ataquen esos monstruos. Yo sueño con zombies, pues... son, por ejemplo, unos cíclopes extraños rojos con pelo a lo afro. Que dice, por favor, póngame 20 de esto. Con esta música no podían dejar de tener pelo abajo. Es lo que te iba a decir. Si ya la música son, pero que son maravillosos. A ver, vamos a hacer una pequeña ronda informativa. Sharin, tú cuando ves estos bichos, ¿qué te parece? ¿A qué quieres matarlo? De lo bonitos que son. A ver, Black Bebop... Son tan bonitos que los quiero matar. Me ha recordado un sketch de los Monty Python, ¿no? Soy cazador de animales. Black Bebop, Bo... A ver, ¿qué os parecen estos bichejos? ¿Tú quieres matarlo? Los matas, pero luego le das un beso. Yo quiero abrazarlo. Porque no te han tocado los cojones. Tú juegas un par de partidas, ¿verdad? Los quieres matar a todos. Parecen inofensivos, pero vamos. Luego tiene unos cuantos guiños chulísimos. Porque, por ejemplo, hay un personaje, hay un bicho de los malos azul, que es de Super Sonic Hedgehog. Oh, como que sí. Un personaje totalmente original, como Ricky Rouse o el pato. Sí, Mona. Sí, sí. No, pues los bichos que pare, porque esto nada más que hacen pare y dar por culo, son ahí un poco más rápidos y tal. Luego, bueno, como en todo Tower Defense, cuando mueren los bichos, sueltan unas monedas que tú las coges. Y te permiten reinvertir en nuevas torretas y tal. Puedes subirles de nivel y luego conforme vas avanzando hay una especie de árbol así que tú le tocas y dices ¡inventa nuevas torretas! Y dices tú, hostia, le voy a dar aquí y me va a decir ¿qué quieres? No sé qué, no, ¿qué quieres? No, tú le das, sale una, la inventas, pues venga, la invento. O sea, no puedes elegir. Ah, esa es la invención. La invención, sí. La invención. Pero no, pero está bien, está bien. O sea, yo he inventado ahora una que se tira pedo, que todavía no sé para qué sirven, porque le echa un pedo a... Mira, los pedos son mi debilidad. Yo, los pedos me encantan. Sobre todo lo de canela. Muchas gracias. O sea, sí, tengo 35 años y me gustan los pedos. A mí ya me has vendido el juego, tío. O sea, una torreta que se tira pedos, para mí ya es mejor que cualquier cosa que vayas a decir. Pero no suena, no hace... Entonces ya no quiero. Qué mierda. O sea, lo que mola de los pedos es el ruido, ¿no? Yo mi mente. A mí me encanta. No, pero sin embargo. Es de decir una cosa. Dentro del mundo mi de hija, los pedos. cuando escucho un pedo, no sé a quién se lo habrá oído, se parte el culo. Y ayer estaba intentando dormirla y había unos fuegos artificiales que sonaban po, po, po, po, y se descojonaba. Digo, no, Claudia, eso es un fuego artificial, hija, ¿no? A ver, a mí me gustaría opinar sobre el mundo de los pedos. A ver, como sabemos... ¡Pedos de canela! Hay muchos tipos de pedos. A ver, están los pelfas, que son los traicioneros hijos de puta, que no se entera ni Dios hasta que empieza a ver. Yo tengo que matar. Pero, el peo auténtico te parte el ojete, el que hace ruido, tío. Exacto, es lo que voy a dejar yo. A mí, lo que no me gusta es el olor. O sea, que nadie se piense que yo me pongo cachondo con el olor de los pedos. A mí lo que me hace gracia es el ruido, ¿vale? No, pero a mí, la dinámica... silenciosa me gusta porque ya sabemos que si esta noche tenemos gases podemos coger y acercarnos a Jabudán y decirle raga, si no estoy delante los grabáis y me lo enviáis ahí, por correo o algo. The Silent Assassin, yo tenía de hecho un grupo en Rock Band que era Sorpresa Fétida. Oye, os voy a contar una sorpresa. El señor Sherin ha tenido que abrir la ventana porque alguien se ha tirado un pedo y nos estábamos asfixiando. Alguien. Estaba allí, ¿eh? No sé si de acuerdo conmigo, y es que donde hay un peo hay confianza. Y alegría. O un culo. Y peste. Eso seguro. Donde hay un pedo hay un culo. Es ese momento maravilloso es que estás con tu pareja y de repente. Dice. Hay algo mejor. ¿Quién es? Yo no he sido. Cuando se rompe la sábana del pedo. ¿Quién has sido tú? Cariño, hay algo mejor que esto y es el momento de voy a ondear las sábanas. Chaca, chaca, chaca, chaca. Oye, echa el brazo por encima y dice a media. Una pregunta. ¿Por qué nos gusta tanto airear las sábanas si sabemos que chapete? Eso es como el que caga y luego quiere mirar su obra. Me parece que ha abierto un frente que no se tendría que haber abierto yo. Una vez he venido a hablar de mis juegos. Para tu juego de móvil, precisamente cagado en el baño. Hubo una vez que le saqué una foto de una mierda que cagué y cometí el error de mandarla por WhatsApp a un grupo de amigos. ¡Dejadlo, hijo de puta! Yo tengo aquí una foto de una mierda. El tema es variado, yo solo quería recomendarle a Jebaudan, si le gustan los pedos y los videojuegos, que en el Shadows of the Damned, un monstruo crea oscuridad con un pedo. Perdona, pero el primer videojuego donde yo reconozco la existencia de un pedo que te puedes tirar, hay dos. El primero es el Apes Odyssey, que ahí tienes una particularidad que es tirarte un pedo. Y el segundo es el Tekken 3, con el personajillo aquel, el Gong, el dragoncillo, que uno de sus ataques Odyssey era... Podía decir cualquier cosa menos pasártelo bien. Yo cuando vi que con un botón el tío se tiraba un pedo. Ya, pero eso te lo pasa bien. Yo ya no hacía nada más. Game of the fucking year, pero. Pero de fucking. Te pongo deberes si quieres para un próximo Unplugged. Vamos a hacer tú y yo a medias una retro review de Boogerman. Vale. Hecho. Oye, y que conste que a mí me encanta pillarme pedos. Bueno, lo había analizado bien. Sí, bueno, sí, señor Rosa, madre mía. Nos habíamos quedado en las torretas pedorras. Vaya sabotaje te estamos haciendo de tus 15 segundos. No, es cojonudo, así no tengo que hablar. Vosotros no lo veis porque esto es sonido nada más, pero está para adelante y para atrás como los locos del maricón diciendo hijo de puta, callándote una puta vez. Eso no ha pasado a mí, en los míos. Pasa siempre, Oye, le tengo que hacer boicot a Ravenflow, que siempre lo respetamos. Pero es que Ravenflow está en serio y tienen su guión que dices tú, ¿cómo le meto yo? ¿Y si lo corto? ¿Y si...? Yo no tengo un guión. ¿Y si te corta los huevos? No. Bueno, venga, prosigue, Antonio, hostia. Bien, es que lo bueno es que los cachondeos cubren las mierdas de análisis que hacemos. O sea, hacemos las mierdas de análisis, pero hay un par de bromas. ¡Qué bien, qué guapo! Decir una cosa, queda bien. Jelly Defense estéticamente es precioso. Jelly Defense estéticamente es precioso, musicalmente precioso. Y muy divertido. Escatológicamente bien. Aparte tiene minijuegos de estos típicos de... Venga, vamos a lanzar monedas a ver todas las que puedes coger. De vez en cuando te corta, o sea, te cambia un poco el rollo. Y está muy bien, ¿eh? Y yo considero, yo lo pillé muy barato. De hecho, quizá de no ser por esa oferta no lo hubiera pillado nunca, porque era un juego que no conocía ni tal. Pero ahora que lo conozco, 3 euros y pico, no me importaría gastármelo. No obstante, seguro que baja en alguna ocasión y habrá... O 2 euros y medio me parece que está en iOS. Es un juego, yo, por ejemplo, Plantas contra Zombies en su momento me lo pillé por 2.50 o así. Yo, vamos, después bajó, pero no me dolió ni un céntimo de lo que me gasté. Y en este juego yo creo que es un juego muy, muy cuidado. Jelly Defense. Muy cuidado, muy recomendable. ¿Qué más tenemos por ahí? Bien, bueno, un juego de iOS. Oh, ha vuelto al iOS. Sí, bueno, he vuelto al váter y ahí he ido viendo muchas cosas. Ajá. Bien, un juego que lo estuvo en oferta de esto, que por el Twitter, no sé quién dijo, ¡oye, juego gratuito! No sé qué, no sé cuánto, y lo pillé. Creo que cuesta 79 céntimos, pero no estaba, no está mal. Uh-huh. Es de una desarrolladora, se llama Mancube. Y bien, lo anuncian como la conjunción perfecta entre el cómic y el videojuego. Dices tú, pónganme 10. No, 100 es. Y bien, se llama Sexto Planeta, 6th Planet. The Sixth Planet. Sí, bueno, ese cómic que está conjuncionado con el juego está en inglés, no, no la peleéis. O sea, está en inglés, no vais a entender un pijo si no sabéis algo de inglés. De todas maneras, tampoco importa. O sea, no, el inglés no es muy complicado, el que lleva. Y aparte tampoco tiene... Salen monos astronautas. Sí. Ya está, ya me lo has vendido. Sí, sí. Está claro. La conjunción esa es que de vez en cuando entre algunas pantallas pues sale un cómic de ¡oh! ¡Ay, no sé qué rollo! ¡Vamos a mandar un mono! Digo no sé qué rollo porque está en inglés. O sea, tampoco me pretendéis que lo traduzca todo. Yo lo he entendido, pero... ¿Qué hay que hacer aquí, Antonio? Bien. Las pantallas son zonas donde hay que aterrizar. Entonces, si le das... si tocas por la parte izquierda, funciona el propulsor izquierdo. Si tocas la pantalla derecha, la parte derecha, funciona el propulsor derecho. Y si tocas los dos, funcionan los dos a la vez. Entonces, la idea es mover la nave donde va el puto mono de los cojones, sin que se te gaste el combustible, sin pegarte ninguna castaña por ningún lado, y conseguir aterrizar suavemente. Bésame, no. Aterriza un mono. Bien. Hostia, es fácil morir. No, no, es jodido, ¿eh? Es jodido, pero a la vez es bastante. Es bastante. Adictivo. Creo que luego hay posibilidad de comprar más niveles y tal. Yo estoy bien gratuito. He pasado la pantalla. Gracias, sigue, sigue. Que es que yo ya estoy he sacado recompensa de oro. Vale. Bueno, dices tú, bueno, si es que si no lo doy a la izquierda y me muevo para la izquierda y lo doy a la derecha, me muevo a la derecha y si no llego, bueno, pues lo vuelvo a intentar. El problema es que tienes un combustible que se te va gastando. Entonces, cuando se te va gastando, pues te vas a tomar por culo. Uh-huh. Entonces, pues eso le da un rollo de que tengas que medir un poco... un movimiento. Mira, ahora la salida de Ravenflow un rollo de cómic. Las partes de cómic están bastante bien dibujadas, bastante chulas. Y yo qué sé, o sea, ya digo yo que es lo que, bueno, aparte que estaba gratis, que fue lo primordial, pero me moló el rollo ese, porque es un juego que realmente tampoco requeriría mayor argumento. Yo me recuerda, aunque no tenga nada que ver, pero me recuerda al Jetpack del Spectrum. Sí. Que no tiene nada que ver, pero yo qué sé, dije, ay, mira, esto de... Pues podía ser un mono. Sí, sí, bueno, sí, podían ser... Eso es lo que quisiera, tenía el futuro por delante. Eso. Pero está bastante bien. Y el cuidado ese de, oye, las escenas de transición de cómic y tal, que a lo mejor es que los programadores tenían un colega que dibujaba cómic y estaba muerto de hambre, y dije, no, Nacho, vete, dibuja algo. Vamos a darle un empujón. Y eso, pero no, pero los dibujos están bastante chulos, son bastante adecuados y... Y no sé, me mola eso de que, igual que cuando antes había comentado alguien del E3, el rollo ese de, el Wonder Book, ese de la lectura, no sé, me gusta que se junten los medios, para que la gente que no estamos cerrados cada uno en nuestros cubículos, sino que seamos capaces de mirar el cubículo al lado. Además, luego lleva rollo tipo... Sí, está muy chulo, ¿eh? Está chulo. De ¿tipo hecho, aquí? Si te pones a mirar en la... O sea, yo estaba gratis, pero yo soy muy selecto, ¿eh? Yo mi ADSL... ¿Cuánto tiempo le das de vida a este juego antes de mandarlo a cagar? Poco. Y a mandarlo a cagar siempre, porque yo juego ahí. Pero... No, pero no lo sé, no lo he terminado, no lo he terminado. Pero me resulta interesante y... Es un y no juego sé. Además en el que hay que medir bastante los tiempos. Sí. Controlar mucho eso, mover tu nave de izquierda a derecha y a veces eso, tiene... Escenas en las que no solo hay que aterrizar, sino que además te dicen... Tienes que pasar suavemente. Tienes que pasar por tres puntos antes para pillar esta señal. Y tú tienes que ir izquierda, derecha, subo, bajo un poco, controlando muchísimo lo que dice Antonio, el combustible. Sí, porque el tema del combustible es fundamental. No, es fundamental. Yo antes de bajármelo, porque yo, es gratis, sí, pero yo soy muy selecto, ¿eh? Y te lees las... Te lees lo que son las críticas de la gente. ¡Ah, 79 céntimos! ¡Es un chollazo! Y tú pensando... yo, gratis. Pero al que se la pilla por 79 céntimos, estoy seguro de que se es, le ha dado... Es jodido, ¿eh? Es jodido, pero bueno, eso también súper hace que... Difícil. Que te le dé... No, es que tienes que aterrizar en la plataforma. Ya, tú aterrizas donde te sale los huevos. No, que coño, pero estoy en el nivel este del Lalom. ¿Eh? Sí, bueno, hay niveles donde tienes que hacer eso, exactamente como ha dicho Renflu, pasar por algunas cosas. Y está muy bien. Lo del cómic es una cosa que a mí me parece atractiva, pero realmente es totalmente accesoria. O sea, no tiene ninguna... El cómic que... ¡Oh, el mono ha ido a otro sitio! Es como cuando en Jesús 4 dicen, ¡oh, ve aquí y mata a todo el mundo! Es accesorio. Parecido, sí. Es accesorio. Nada, pero bastante, bastante recomendable. Y... esta mañana yo hago análisis profundo, ¿eh? ¿Eh? He jugado 50 minutos del Mass Effect, los 50 primeros minutos del Mass Effect 3. Toma ya. pero lo he jugado en profundidad. ¿Qué quiere decir eso? Sí, pues, ha sacado todos los fijándome en todo. Fijándome en todo. Bueno, hace cosa de unas dos semanas sale una oferta en play.com que el Mass Effect 3 empecé por 13,5€. Dije yo, yo lo compré y dije yo, esto tiene que ser, es mentira, seguro me van a decir, no, es que no quedan, es que es como de Gaia 4, que ya está reservado, pero ahora no, ahora sí, ahora no, pero me llegó. Ahora, la gente que escucha este programa sabe que Mass Effect me encanta, pero siempre me acaba tocando los cojones. ¿Lo ha vuelto a hacer? Lo ha vuelto a hacer. Explícanos. One more time. Eso es lo mejor de que Mass Effect aparezca en este programa. Two times. Que Mass Effect es el bully y el señor Rota es la víctima. Siempre. Bien. Primera cosa. Está solo en inglés. O sea, todas las versiones UK están en español. Menos esta puta de PC que está en inglés. De todas maneras, tiene arreglo. O sea, si uno busca un poquillo por internet y... Bueno, yo esta oferta la pillé mirando en handgames.es y en handgames, después de poner la oferta, le dijeron, oye, mira, que esto resulta que está en inglés, pero si necesitáis ayuda, consultadnos, que echamos un cable, da igual, quiero decir, que tiene arreglo. Tiene arreglo, sí. Te pones en los foros y hay varias... De hecho, IA, como en principio se anunció que era en español, el problema... Perdón, no fuméis más, joder. El problema está en que los juegos de Reino Unido tienen clave de Estados Unidos. Entonces, algunos de ellos. Entonces, el mío tiene clave de Estados Unidos, con lo cual solo español. Que me resulta ilógico, porque en Estados Unidos hay mucha más gente que habla español que en Reino Unido. Pero bueno, igual. Como eso se anunció en principio que va a ser en español, sé que Electronic Arts a la gente que ha mandado un correo con una foto del juego, el código de serie, tal y cual, le ha mandado un nuevo código en Origin para pasarlo al español. No. Pero si uno se busca un poco en el Google y tal, se baja un par de archivos, hace así, ¡pum! Me estás complicando la vida. No, es una putada. O sea, yo de hecho, esta mañana lo he puesto porque lo instalé ayer. Esa historia que a esta altura ocurran me parecen ridículas. Y Origin va por detrás de Steam en ese sentido, supuesto, pero por supuesto, estoy de acuerdo. Años luz. Estoy de acuerdo, porque en Steam dices tu paquete de español y ya tomas por saco. Ya está. Hay otra cosilla que te va a gustar mucho, que es que no se puede jugar con pad. ¿Qué? Sí. Pero mira, por cosas así dejaría de jugar al No, pero también tiene arreglo. También te arreglo. Mira, tenemos... pero ¿por qué coño tengo que estar? No tengo bastante con mis putos problemas de mi puta vida para tener que estar arreglando encima bien una mierda de juego que me pongo para desconectar de mis problemas. He de decirte, si sí, tú puedes ir a la tienda, comprarte por 60€ tu Mass Effect 3 o pillártelo en PC de importación por 13 y complicarte la vida 20 minutos. Perdone, o sea, yo me cunde. Perdone, señor Rosa, yo también me meto en handgames.es. Y disfruto de las mejores ofertas, sí, también en consola. Y publicidad. Y a veintitantos me puedo sacar un Mass Effect y no tengo que estar sufriendo. Tú píllate por 13€ el Mass Effect 3 y yo, con los 10€ de más que quieres pagar, te lo tuneo. Te pongo hasta que salga un euro en postigo por ahí. Yo qué sé, joder. Por 10€ a mí me... Que no se puede jugar con pan. Que tú media hora ganas 10. ¿Qué mierda me estás contando? Que no, vamos a ver. Bueno, eso es lo primero, que estaba en inglés. Y lo segundo... está jugando. Entonces lo puedes hacer mañana. Dices, bueno, por ver si funciona y cómo se ve y tal. Voy a aprender inglés. O sea, me da igual. Me da igual. Con el ratón había olvidado lo bien que se jugaba los shooters. Y mi ratón es de esos de bola, cutre. De esos que hay que quitarle las pelotillas. ¿Es de bola? Sí. Señor Rosa. Tengo uno abajo inalámbrico, pero no lo voy a poner, no sé, por no bajar. La señora Rosa no te deja que lo cojas, ¿no? No, sí, sí, me cojo. Sí, o sea, se vuelve. Bueno, el Mass Effect. Ratón de bola y Mass Effect 3, eso no hay manera de casarlo. No, es tío. criminal. Pero esta mañana es que he jugado muy poco, no, o sea, puedo hablar de ese juego. Pero he de decir que, o sea, Mass Effect es una saga. Que quien no la haya jugado ahora mismo, por favor, que vaya y que la juegue. Hay juegos, a mí me pasó. Dice, saca del rol, no sé cuánto. Te piensas que va a ser algo súper de 1000 horas, súper chungo y tal y que cual. Pero Mass Effect, o sea, yo he jugado una hora y he dicho, ya estoy en casa. Y si dentro de un par de días, no lo puedo coger y tal y cual. Por ejemplo, Witcher 2 es un juego increíble, fantástico, fabuloso. Pero yo jugué al principio mucho. Lo pausé por este puto podcast que tengo. Jugar juegos nuevos cada semana. Uh-huh. Por vosotros, os quiero. Mua. Pero yo ahora mismo vuelvo a Witcher 2 y digo... Se te ha olvidado. ¿De qué va esto? Pero en Mass Effect tú vuelves y dices, estoy en casa. Okay, porque okay. Es mucho más sencillo. Y también el giro que ha dado es más a shooter que otra cosa. Yo recomiendo favorecidamente, que quien no lo haya jugado, por favor, que lo juegue. Es grande, grande. Yo soy un mierda, porque no me termina el 1, no me termina el 2, y ahora el 3 lo estoy empezando. Que no lo ¿cómo voy a coño se puede jugar a esta saga de un modo tan desestructurado? Esto pues como porque cuando llevaba 20 y tantas horas se me borró la partida, no voy a empezar de nuevo, tío. Yo tengo cosas que hacer. Yo tengo una vida, coño. Sí, pues no sé si es vida, pero tengo cosas que hacer. Bueno, Black Vivo, ¿querías comentar algo? Uno de esos que no tiene, no ha jugado a Mass Effect, lo tengo que jugar. Juégalo. De hecho, me compré la Xbox y el día siguiente me compré el 1 y el 2. Ahí están, presentados en la estantería. He de decir una cosa, el 1, yo no lo he llegado a jugar, o sea, lo he jugado las 2-3 primeras horas y tal, pero luego por motivos de producción me jugué al 2. Y en el 2 de Play 2 te hacen un resumen y da igual, que realmente te la sopla. En cuanto llevas una hora, ya eres el puto comandante Shepard. No vas a disfrutar tanto como los que lo han visto antes, pero yo hace una semana me puse a jugar al 1. Dije yo, joder, el 2 me ha flipado, pues yo quiero esto, ¿sabes? Y como el 3 todavía no baja, pues yo empecé con el 1 y tal. Y me puse al 1 y había gente que me decía, ¿pero qué haces jugando al 1? Juega al 2 directamente. Y se lo acababa de terminar el 1. El 1 tiene una dinámica muy diferente al 2 y al 3. O sea, uno puede jugar al 1 y dice, no me mola mucho, pero el 2 es un cambio. También hay gente que el 2 no le mola. Tenemos aquí a Pom. Tiene una dinámica diferente el 1 del 2 del 3. O sea, lo han ido simplificando. Es más digerible. Sí, es más digerible. Bueno, dicho, pero realmente yo creo que es importante jugarlo. 1, 2, 3. Más que nada porque lo que hace en el 1 se ve reflejado en el 2 y lo que hace en el 2 se ve reflejado en el 3. El personaje que se te muere en el 2 o los que tú... Oye, no puedas, sin spoiler, no estoy diciendo nombre. Eso no es un spoiler, muere según tus acciones. Muere según tus acciones porque lo mismo puede salvarlo a todos que pueden morir todos. O igual llega Marcus Fenix y los mata. El que sobrevive lo mata. Pero la gracia está esa en jugar tu historia y que tú, por las decisiones que has tomado, te vas tomando distintos caminos, porque no es realmente el camino. En cambio, si empiezas a jugar según el segundo directamente, ¿no parece un despropósito que, por ejemplo, anuncian en Wii U va a salir Mass Effect 3? Wow, y es como, ¿y a mí que me cuentas? Si no juego al 1 y al 2, a lo sí, mejor... Pero, no, pero es que si no juegas al 1 y al 2... Igual que fue salir a... No pasa nada si no juegas los anteriores, te pierdes cosas, pero no pasa nada. Pero tú en el 3 ves a unos personajes principales, que es Garrus, tú lo ves en el 3 y dices, hostia, este es del 1 y el 2, te da emoción volver a verlo y tienes emoción de... A mí me ha ocurrido eso, de ver personajes y decir, ya he jugado una hora. Pero... Joder, pues si te lo pasas ya... Pero luego llegas... ¿Ves? What our effect. A ver, yo tengo que depelar algo muy íntimo mío, y es que yo me fui topalote a jugar el Mass Effect 1, lo metí y tuve un gatillazo total. Oh. Un gatillazo total. Es decir, empezaron a hacerme preguntas, y no sé qué, y no sé cuánto, y me pillo en un momento en el que yo quería acción, porque yo había jugado la demo del 2 y me había flipado. Y dije, hostia, cómo mola este juego, voy a jugarme el 1 primero. Y cuando vi que empezaba con rol a preguntarme mierda, lo dejé. Y sé que un día le tendré que dar una oportunidad. De todas maneras, o sea, yo he intentado jugar el 1, pero el 2 y el 3, para tu estilo de juego y todo eso, son mucho más accesibles. Pégale un vistazo al 2, porque... No, no, la demo me encantó, del 2. No, no, pero la demo... Tiene hay que jugarlo. De pasártelo. Yo tengo intención de pasarme todo, hasta ese del mono. No, tengo intenciones. De hecho, es una cosa que cuando yo me jubile, este paso a los 80, me lo voy a jugar todo. El Dark Souls también. O sea, los viejos de ahora se van a jugar dominó. Yo me estaré ahí jugando en mi... Antonio, el día que tú juegues a un Dead Space, a una Amnesia, le da miedo. Eso, que le da miedo. Te digo yo... Yo, tío, me rapo los cojones. Próxima semana, el Amnesia lo tengo. Vale, pásatelo. Y yo delante viéndote cagando. Y por cierto. Pero escucha, es que aquí hay una cosa chunga para ti, que es repartir los cojones. Pues chunga para nosotros es vértelo y comprobarlo, tío. Paso, déjalo. Tiene que demostrar la mierda puesta. En fin, señor Rosa, ¿has tocado algo más? ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, he tocado una serie que es Misfits, que no la había así. ¡Ah! Yo soy el hombre desactualizado. Vengo ahora con Misfits. Y me ha gustado mucho, mucho, mucho. Voy por la tercera temporada, he visto el primer episodio solamente. Y las dos primeras, sobre todo la segunda, me parece chulísima. El primer episodio me lo vi en su momento, tampoco me dijo nada. Pero luego la serie mejora bastante. Y tiene un punto, a mí que me gustan los superhéroes, los cómics y toda la historia, pues es un giro ahí nuevo que está bastante bien. Es de unos kinky, del polígono. Que de repente hay una nube tóxica o no sé qué mierda, les da poderes. Pero poderes de... ¡Oh, es que me toca! ¡Me quieres follar! O... No, es así. ¿Eso le pasa a un hombre o a una mujer? Esa es una mujer. ¿Te la follaría igualmente? Posible. Bueno, es un personaje de televisión. Lo tendría complicado, pero sí. No creo yo que tuviera esa mujer. Esa muchos problemas. De hecho, es que ese poder le viene a la más guapa del grupo. Es decir, tú, si le va a la más fea, pues es un perpoder. Pues se queda en poder a seca. Una orca bestial terrible. No, es que a ver, eso sería genial. La Choni que hay sí que es una orca, pero vamos, que esa sí tendría que hacer. Si los guiones fuesen de Gardenis, esto no pasaría. Sería a la fea. Sí. Lo que pasa que... Bueno, yo acabo de hacer la transición a la tercera temporada. Y hay algún cambio que no voy a spoilear. O sea, no viene Marco Fenix y mata a todos, pero... Pero casi. ¿Alguien de aquí la ha visto? Yo estoy con la primera temporada y me está gustando bastante. Pero lo bueno es que esto, que las temporadas son de 6, 7, 8 episodios. Dices tú que te la zampas en dos tardes. Lo que más me gusta es que son superhéroes marginados. Son unos tíos, un desastre humano. Como Hancock. Y ver, tío, cómo realmente llegan a utilizar los poderes de mierda que le han llegado, tío, en un mundo de mierda como el que viven. Porque es una putada el mundo que los rodea. El mundo es asqueroso. Pero es una realidad, social que tenemos en todas las ciudades con toda esta gente, tío. Pues pasa que con el toque británico, que no, tiene uno, muy pesimista. Tiene un humor que te parte el ojete. Pero si lo escuchas en versión original, es como, oye, pachacho, ¿qué pasa, tronco? Es que hablan así, tío. Original, ¿no? Y es que te partes el ojete. Yo bastante tengo que ver en versión original Mass Effect 3, como para buscarme problemas. Ah, pero el mundo es verdad que está hecho una mierda, o sea, el mundo que presentan en Misfits, pero es que ellos también son padres de comer aparte. Sí, o sea, sí. Que el tío más sensato del grupo sea el creepy, o sea, el más fricado, que siempre está con mirada sucia, ahí, que no suelta ni media, y cuando suelta algunas para decir... algo, una frase estas incómodas de la que sigue un silencio, lo bueno, ¿sabes? Es que como si tú sigues varios episodios, le vas cogiendo cariño o preferencia a tal personaje. Ay, este es mi favorito. Ay, no, este tal cual. Y le va, no es verdad, se van desarrollando los personajes. Está muy chula. Y es una serie que dices tú, bueno, hoy día, o sea, la primera y segunda temporada serán juntas 15 episodios. O sea, por eso me la he visto. Que te las puedes zampar rápido. Yo genial. Me zampé 3 un día que mi hija tuvo una siesta buena. Ah. Ya después la otra más, pero bien, bien. Pero muy bien, muy bien. Y bastante recomendable. Y una banda sonora muy chula que tiene. Sí. Hablando chula de bandas sonoras, ¿qué has estado escuchando? Bien, he estado escuchando algún que otro eructo entre corte y corte del programa. ¿Qué corte? Esto se graba del tirón. Es verdad, ahí, ese era de... lo he soñado. Qué funky. No, y Spotify, he descubierto que Spotify, o sea, no lo he descubierto, o sea, sabía que existía, pero yo pensaba que era de pago, Cansino, no sé qué, no, todas las que lo puse. Es que es de pago. Ya, no, pero bueno. Tiene componente gratuito. No, tiene 8 horas que puedes escucharlo. Sí. 20 horas al mes. Que a mí me sobran 23. Han actualizado eso, ya no hay la restricción de número de veces. Eso está muy bien, por eso he vuelto. Lo que pasa es que para mí ha sido una putada, porque yo tenía la cuenta free esta por invitación y yo no tenía restricción de ningún tipo. Simplemente me colaba en la publicidad, pero ahora al conectarme me he encontrado con un bonito... Estos son los nuevos acuerdos de servicio, entonces claro, me han jodido vivo. Pero bueno, tú la aceptar y ya está, y sigue todo igual. No, a ver, si yo uso Grooveshark, a ver, que realmente me la... Y como has comentado antes, qué putada que llegue Leafcock y te mande una canción, con toda la ilusión para... No, pero fue en plan descubrimiento, fue que estábamos ahí a gusto, ay, vamos a ver música, venga, tal, ¿qué pongo? Pero va esto. Y tal, oh, mira, que es la lista de, oh, qué música más chula, esto es de Spotify, yo haciéndome ahí el guay en mi casa. Y de repente me manda el tu piel morena y dices tú, ¡buah! ¿Qué te descubrí? ¿Qué te dijo tu señora Rosa? No se la puse, o sea, lo... No le descubriste todo. Ah, no, es que se ha equivocado, es que... No. Aviso falso. Lo que sí que puse de Leadings, que son de Murcia, incluso conozco personalmente a uno de ellos, pero nunca lo había escuchado, y me han molado mucho. Tan guapo. Yo al principio pensé, digo, esto tiene que ser un grupo inglés, porque no puede ser tan bueno esto, ¿eh? Qué bueno, bien, me gustó mucho, Sí, estuve escuchando uno de los discos, no sé, Spotify que salía, pero muy bueno. Bien, bien. Y pues... bueno, y tengo que hablar del E3. ¿Qué? Tengo, o sea, ¿tú también? Sí. ¿Pero has tenido tiempo de verlo? No, pero he tenido tiempo de leerlo. ¡Oh! ¿Y qué te ha gustado? ¿Qué quieres decir? Me ha gustado un... porque... hoy, oh sí, el E3, oh, es la Wii U, la no sé qué, vale, tal. Pero no tenemos conciencia de lo que el E3 ha sido y así en su momento. Últimamente está... pero bueno, es un reflejo en la industria. Pero lo gordo era en el E3 hace años, entonces eso uno lo puede recordar. Lo gordo es mi rabo. tu rabo no estaba en el E3. Ya hubiera querido yo que con las azafatas que vi en el E3 hubiera estado mi rabo. Pero no, tampoco lo estuvo. Pero he leído un artículo en Alfabeta Juega de recopilatorio, resumen, historia del E3 de un tal Juan F. Fernández. No me suena. Que no escribe mal. La verdad, el chaval, las tildes y todo eso. Yo también he leído un libro de ese hombre. Sí, hace borrones. Es un enfermo. Más caballeros del no, y de, o sea, lo bueno, porque uno, o sea, ahora mismo lo puede leer a nivel informativo. Pero yo lo estaba leyendo y estaba acordándome, hostia, la hobby consola de cuando sacaron no sé qué. Es verdad, y la verdad que es un artículo que si uno lleva un tiempo en este mundillo, mola mucho leerlo. Y si uno no lo lleva, pues pijo, infórmate. No, léelo, porque es verdad, porque estamos acostumbrados a leer tres. Pero si uno lee eso, se da cuenta de la dimensión que tenía antes este tipo de eventos, sobre todo este, porque era el más gordo. Electronic Entertainment Expo. ¿Tú has sido el que ha puesto el comentario de es el mejor resumen del E3 que he encontrado en internet? No, lo iba a poner, pero me pilló así ocupado. Estaba en el váter, yo en mi váter soy libre, pero tampoco estoy para escribir poemas. Estaba puesto antes de que yo llegara, ¿eh? Pues sea quien sea, te debo una cerveza. Voy a ponértelo. Muchas gracias, ¿eh? Bien, no, bien. Pero lo leí, además me moló porque dices, joder, era algo bueno de alguien que conoce y oye, mola que la gente lo valore. Y que es verdad, ¿eh? Que merece la... O sea, no, si, tampoco hace falta que pongáis comentarios, ¿sabes? Pero leedlo que os va a ilustrar y vais a ser más listos después. ¿Sabes una cosa que te va a ilustrar? Hay tantas. El siguiente briconsejo. Es el momento del briconsejo de la jornada. Aquí dejando claro que somos unos alcohólicos, nos gusta la cerveza, nos gustan las copas, nos gusta salir de fiesta, nos gusta la juerga, nos gusta el golfear. Como hemos dicho al principio del programa, incluso para salir de fiesta hay que salir preparado. Han sido incontables las ocasiones esas que nos pillaron a lo mejor un poquito más jóvenes o que estábamos ahí empezando a salir en la fiesta. Y tú vas iluso, contento, a cualquier sitio, te pide una copa y historias de garrafón. ¿Tú has vivido alguna? Yo más de una en mi vida, por desgracia. ¿Qué es el garrafón? El garrafón es cuando te echan un alcohol que no es el estándar, el verdadero, y te dejan hecho una mierda para el día siguiente. Señor Rosa, ¿qué me puedes decir del garrafón? Si es barato, mola. hay una putada. A ver, generalmente, como dice Pedro, alcohol de baja calidad que te meten en botellas como si fuese la botella real, rellenada. Y como es un alcohol malo, aparte de que tú te torras, si uno ya se torra de por sí a veces bebiendo y le da dolor de cabeza, puedes tener ahí tu borrachera, tu vomitona, tu resaca terrible. Cuando el alcohol es malo, hay veces que el dolor de cabeza asegurado, aunque te hayas tomado una única copa. Entonces, Po, ¿tú has experimentado los efectos del garrafón? Pues yo, en mí, se puede decir que no, pero tengo... ¡Venga ya! Yo soy de gastarme las perras toda la vida, o sea... Yo soy se gasta las perras y se las meten igual, ¿eh? Pero yo compro la botella yo y no... Y después entro al bar. Pero puedo decir de primera mano que, bueno, la prima de una amiga... que de San Sebastián, bueno, se está poniendo de moda que los chinos de allí, de la zona, venden vodka rellenado por ellos y destilado por ellos. Y claro, la chiquilla, con una sola copa que se bebió, acabó con un... O sea, en coma en el hospital de San Sebastián. O sea, y solo por una copa. Que realmente es un problema serio, realmente, ese es llevándolo al extremo, pero que fue un susto gordo. Hombre, ese extremo es muy extremo. Porque los jóvenes no saben lo que beben, pero si el tema del garrafón está en que precisamente el garrafón, llamamos garrafón al producto de mala calidad. Entonces tú no vas a saber cuán mala va a ser esa calidad, ¿no? Y puede llevarte a extremos muy jodidos o simplemente... Lo que nos ha pasado es una resaca mala. Una resaca mala. Ahí la historia y de ahí viene. Uno sale de fiesta, yo me voy de viaje, por ejemplo, simplemente. Y pago lo que tenga que pagar porque pues no quiero estar preocupado, quiero estar relajado, quiero pasármelo bien. Hay un momento en el que uno tiene que decir, salgo y salgo a por todas. Parece que te estás yendo de puta. No, coño, te vas de viaje, un día tienes que comer fuera, sabes que a lo mejor estaba un poco por encima de lo que tú te querías gastar, pero te lo gastas porque quieres pasártelo bien, no quieres despreocuparte por unos momentos y sentir esa sensación de, oye, me tengo que pedir un cubata porque estamos súper a gusto, estamos pasándolo bien, y tú me lo estás cobrando a precio de oro. Bueno, pero lo pago. El problema es que hay gente que aprovecha esos momentos para enriquecerse. Precisamente eso, cambiando una marca, que a lo mejor es la marca que a ti te gusta, por otra cutre de relleno. Y tú te puedes pedir tu vodka favorito, tu ron favorito, y te cae una mierda horrible. Sí, claro, no, y hay veces que no es material de marca, ¿no? Entonces, esto parece ser guiagarrafón.com, es una página web que luego además tiene una aplicación disponible tanto en Android como en iOS. Esta página es como... En el programa 96 hablé de Mis Picaderos. Es una página o una aplicación 2.0 en la que son los usuarios los que con sus aportaciones van dando comentarios sobre diferentes locales. La página utiliza la geolocalización para decir, ahora mismo estoy en este sitio, me estoy tomando esto y voy a comentar de qué calidad es el alcohol que hay. Y está construida, es una cosa totalmente imparcial, eso es cierto, pero claro, en la noche no hay muchas inspecciones de calidad, no hay muchas revisiones de vamos a ver, y sanidad no se pasa a ver si el alcohol es bueno, si la marca que tú me estás vendiendo es... Ahí hay una serie de acuerdos, hay una serie de historias oscuras que hacen que al final los cabrones de los dueños de las discotecas se aprovechen de nosotros. Yo le estoy pagando a precio de juego de 360 descargable los cubatas y todavía me estás poniendo algo. Vamos, es como si pongo Tetris y me pone Petris. Claro, por favor. Entonces te jode. ¿Esto qué sería? ¿Que es en cualquier sitio que te lo puedes encontrar? Cualquier lugar de España. Tú vas a cualquier... Tú dices, estoy en Finisterre. Pueblecito pequeño y y me quiero tomar un copazo. Y me lo quiero tomar en condiciones. Y quiero que no al día siguiente estar bien. Y si estoy mal es porque yo me he torrado y me he bebido 50 cubatas, ¿vale? Pero al menos que el alcohol que me pongan es bueno. Si a mí me gusta, yo qué sé, el Santa Teresa, que me ponga Santa Teresa, ¿sabes? Entonces, aquí, construido con opiniones de usuarios, podemos leer incluso comentarios del mismo local al que vamos a ir hoy a celebrar la fiesta. Prepárate lo que dicen del local. Lo sé, no, lo sé. No vengáis, no vengáis. Vamos a verlo. No, a ver. A ver, yo estoy de acuerdo porque ahí ponen garrafón. Sí, yo sí, lo he sufrido sí, en sí, mi sí. carne. Es cojonudo porque tú puedes o denunciar, tú te metes en tu aplicación y puedes o poner comentarios positivos o negativos. Y hay sitios que tienen comentarios positivos. Te hablan también un poquito del precio y tal. Tienes la opción de ver en el mapa dónde están los sitios, cómo llegar. ¿Qué? Que está claro, tío, que te da tanto positivo como negativo. A ver, ¿qué dice del Music, por ejemplo, positivo? Por positivo no dice nada. ¡Ah! ¿Y negativo? A ver, primero, chico, chica, si estáis escuchando este programa, seguro que cierta afinidad con la cerveza tenéis. Cuando salgáis por ahí, si queréis tener las espaldas cubiertas, cerveza de garrafón no existe. Pero aguada sí. Aguada puede existir de barril. Pero si tú te pides una botella, te pides un tercio de Heineken, eso no estoy falla. Pagando 3 pavos. Y a mí me pasó en una discoteca en París, que era una antigua estación de metro de puta madre preciosa, y me dijeron 6-7 pavos la cerveza. Pero dije, prefiero esto a pedirme un cubata de mierda. Prefiero una cerveza de verdad y me la tomo aquí de puta madre. Entorno precioso, maravilloso. Paga a precio de oro, pero sé que al menos lo que estoy bebiendo es de verdad. A mí me llama la atención que dices lo bueno, lo mejor, lo que esté bueno. Mira, es auténtico y te sale Confitería Mariloli. Sí, sí, sí. sí. Joder, me voy a tener que ir a tomarse los cubatas. Asadero Rosarito. Pero bueno, del Music, a ver qué dicen. Briconsejo improvisado. Dentro del briconsejo, pedir cerveza. A ver, el sitio está bien porque no hay otra alternativa en el centro a esa hora de la mañana, pero siempre ponen garrafón o alcohol de clase B. No esperábamos coger nada. El Vengador Justiciero dice: garito famoso por sus cócteles de veneno combinados con diversos refrescos. Aquí hasta la cerveza sabe a garrafón. Métete la entrada por el ojal, dice, ni los propios camareros se atreven a probarlo. Super Tamarichi, no pidáis whisky, el disolvente huele mejor. Y Anónimo dice, aparte del alcohol malo, los robos son habituales. No, pero es hilarante porque tú escuchas sitios y ves, por ejemplo, sitios de Murcia y puedes ver que efectivamente es todo bastante coherente. Yo puse en www.confesionesdeunjugador.es esta aplicación para que la gente de diversos lugares de España participasen, y el Quiquelillo nos dijo que más o menos lo que había leído resultaba bastante razonable. Yo lo he leído también, y mi experiencia también me resulta razonable lo que he leído. Y básicamente al final te das cuenta, en sitios pequeños no te roban, en discotecas y en sitios grandes te pueden meter el folle. Aún así, esta aplicación, si queréis salir de fiesta y decir, oye, no, que aquí estamos salvados, como decimos, es imparcial, esto es una cosa, o sea, digo imparcial, ¿no? Es totalmente parcial, ¿qué coño? Ah, está parcial. Pero, mira, pero oye, aquí ahí está, a ver. He puesto que para pillar bebida del auténtico, aquí en Murcia tenemos el casino y el bar murciano, que está en Almoradí. ¿Cómo puede ser esto? Yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez, lo de nos vamos al bar de confianza donde sabemos que nos lo pone bien y después nos vamos al Music o nos vamos, claro, al sitio que, claro, a verdad, es así, lo porque nada, yo, esa es la alternativa. Luego aquí te cuentan anécdotas de, por ejemplo, uno que dice: mi marca favorita de ron es esta, se la pedí y le dije al camarero, mira, esto que me has puesto no es de verdad, y dice, es verdad, te voy a poner Santa Teresa, que ese sí es de verdad. ¿Has llegado a eso? Sí. ¿Y te lo han reconocido? Sí, te lo han reconocido. Con lo cual uno no sabe si coger y largarse del sitio ya directamente. Te jode, pero bueno. Lo peor del Music es que tienes que hacer una consumición mínima para salir. Que es lo... ¿Cómo que para salir? O sea, para salir, tú puedes entrar, pero... Hoy no. Hoy somos libres. Que tienen que ser, porque yo me acuerdo la primera vez... Mira que yo tengo que coger el talco el domingo para irme, ¿eh? La primera vez que yo entré al Music fue después de salir de un bar que se llamaba Ruta 66, que allí... en mi bar de confianza, y yo salí pedo un poco más. Y dijeron, vamos a entrar al music, allí se puede bailar. Bueno, pues entramos al music. Y cuando estamos allí, dicen, no, si es que para salir hay que consumir. Y dices tú, ¿qué consumo? Dada referencia, me han dicho que allí, eso, pues te tomas un chupito, que encima tú si no le pides el ticket de... No te lo dan. No te lo dan. Ya. Que eso es muy de hijo de puta porque... Es la primera vez que oigo algo así. No, si no se lo piden, no te lo dan porque... Huele con tu Murcia. Nosotros pedimos 8 chupitos y fue en plan, nos da uno. Y decimos, perdona, son 8 chupitos, son 8 salidas. No, pero es que lo ha pedido una persona. Digo, pues mira, yo pido un chupito. Qué locura. Pero bueno, pero eso son locuras. Aparte, eso son... disparate, pero volviendo a guiagarrafón.com, la camarera estaba buena. Podéis bajaros la aplicación disponible en iOS, en Android y en página web. Si uno va en plan, yo voy a ser el rey de la noche, ¿hay alguna guía guarrafón? No lo he buscado. Para próximos programas. Ahí queda la cosa, chicos. Vamos a hacer una pausa, nos bebemos una cerveza, grabamos el último DLC y... No te pido. Bueno, justo antes de repasar nuestros mejores momentos, parte de los mejores momentos de la historia de este programa se construyen en torno a nuestra comunidad. Como parte de los incentivos y de las celebraciones de tener gente tan buena alrededor nuestro, es que una vez al mes elegimos una persona que, ya sea por grandes acciones dentro del mundo del videojuego o por grandes acciones dentro del mundo confesiones de un jugador, han marcado una diferencia. Gente grande, gente buena, que ya sea por sacarse un platino en Dark Souls y en cosas enfermizas por el estilo, como el señor Vinland, o ya sea por traer una vida al mundo, como el señor Vicioso. O estar desocupado y no tener otra cosa que jugar. Como esos cabrones los que envidio. No me gusta tu envidia. Estamos aquí poniendo... Sana. Bueno, la historia es que ahora es el momento de anunciar el sexto miembro del Balls of Steel Hall of Fame. Sexto miembro, una persona de esas que marcan una diferencia, más que por grandes logros dentro del mundo de los videojuegos, más que por grandes platinos inalcanzables, es más por la calidad humana y ese factor... Espectacular, no hay platino que lo acoja. Pues es precisamente eso, es un tío que marca una diferencia, es una persona preocupada por los demás, una persona que te llama, te manda un mensaje, si un día por lo que sea has puesto en el foro... Me encuentro mal por esto. ¿Cómo estás? Me preocupo por ti. Quiero saber qué está pasando. Más o menos. Pero además luego el tío ha metido dentro del mundo confesiones su sello y incluso dentro de confesiones de un jugador Unplugged ha metido su propia sección. Y de la nada sale su propia sección que ahí está. No voy a hablar de su propia sección. Quiero que alguien siga haciendo hype. Pedro, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Quieres decir el nombre directamente? No, yo creo que deberíamos... un poco más de emoción, Antonio. ¡Es que Quelillo! Bueno, muy merecido el nombramiento de Quiquelillo para el Balls of Steel Hall of Fame, porque además que se lo ha ganado pulso. Bueno, no solo... por dedicación y entrega al foro, en el que está ahí constantemente aportando lo suyo, también por esa sección de cine, que ha pasado ya a formar parte de Confesiones de un jugador Unplugged, sino por además por lo que comentábamos, ¿no? Por la inmensa calidad humana que tiene. Yo he tenido el placer recientemente de estar varios días en casa de ese señor, me ha ofrecido su techo, su cama y su comida. Nos acompañó a la Retro Madrid estoicamente soportando todo un sábado de caminata y de estar por ahí de pie. Y por cierto, no quiero pasar a la ocasión de mencionar que en el número 40 de Games Tribune, el reportaje que hubo sobre el Retro Madrid, las fotos que hay son cedidas por el Quiquelillo, son fotos que se tomaron para Confesiones de un Jugador, que se pondrán en el foro de Confesiones de un Jugador, pero que iban a formar parte de ese difunto programa que bueno, que se nos perdió en el limbo, pero que bueno, que ya haremos algo al respecto. Yo quiero decir también una cosilla con Quiquelillo. Yo he podido compartir también algunos momentos en el Unplugged. Pues yo he sido el último, digamos, en llegar y quedarse ahí ya y establecerse un poquillo allí, ¿no? Y lo que se desprende de él cuando hablas, ya no dentro del programa, porque dentro del programa evidentemente se sigue una especie de guión, sabemos de lo que vamos a hablar, es fuera, antes de empezar el programa, bueno, cuando estamos así calentando motores y todo el rollo, es cuando te das cuenta cómo es la gente y que realmente es lo que dice, suscribo lo que dice Darkseid, ¿no? Él lo ha conocido a más profundidad, porque ha podido ir ha convivido con él, pero yo lo conozco así un poquito, solo un poquito de Skype. Y bueno, es un tío cojonudo que si algo se merecía era entrar en el museo de las pelotas de acero. Y Quiquelillo, tío, te lo mereces. Es que además, ¿cuánta gente conoce que dice, dime un adjetivo de él, ¿sabes? Yo pienso, bueno. Sí, no, es que bueno. te vienen solo cosas buenas. Y más cuando lo tratas con él, ves que es un chaval sencillo, que no te va a trolear en ningún momento. Yo hubo una ocasión que jugué al Left 4 Dead con él. Él se lo tenía ya más que trillado y yo era como, o sea, hay un holocausto zombie y te deja a un tío cuyas extremidades son muñones, encárgate de él, espectacular, o sea, no, ven por acá, no, es que Antonio, es que esto no hay que hacerlo porque no sé qué, es que esto tal cual, muy bien, tal cual, espectacular, tío, grande. Y yo lo siento, Dave Lord, lo siento, V, os voy a hacer daño con esto, pero... El Quiquelillo es el mejor compañero de FIFA que uno pueda pedir. Bueno, gran persona dentro del universo, confesiones de un jugador y, bueno, es momento de sorteo. Antes de repasar grandes momentos, es el momento de recoger grandes premios. Excepto, la mano inocente, si es que hay alguna aquí. Venga, vamos a ver, cositas. Sorteos variados que tenemos. La mano indecente. Como bien sabéis, si sois oyentes de este programa, hicimos una biblioteca adaptada para personas con discapacidad en la que pedimos vuestras contribuciones. Una biblioteca que funciona, que afortunadamente, gracias a vuestras películas y vuestros videojuegos, ha hecho que nuestros propios chicos de vez en cuando aparezcan con 30, 40 películas que dicen, estos son películas de mi casa que yo he traído para compartirlas con los compañeros. Sin vosotros esto no hubiese podido arrancar. Y entre todas las personas que han participado en esto, vamos a sortear un lote de juego ahora mismo. Entonces, pues bueno, tenemos aquí todo preparado. Aquí va a ser Po quien meta la mano. Joder, yo siempre meto la mano. Y... Por ejemplo. Vamos a ver. Tengo aquí el lote de juego ganador. Cuando quieran. Bueno, la mano inocente ha escogido ya el destino del ganador. Oh, yes. Y el nombre es... Dinos el nombre al micro, que se oiga claro. ¡Juan Murcia se sale! ¡Oh! ¡Juan Murcia se sale! ¡Grande Murcia! Si vosotros, claro, habéis dicho, Juan de Murcia se sale, ¿quién es esta persona? Pedro. Juan fue la primera persona que contribuyó a la biblioteca, que me acuerdo que grabé un vídeo, saqué una foto y fueron las primeras que se colgaron en el foro. De hecho, no os creéis favoritismo, pero es un compañero mío de trabajo que cogió y regaló los primeros juegos y películas. Buenos títulos, un montón de películas, un montón de juegos y cosas que ha ganado. Fallen Angel Sacred 2. ¡Hala, qué guapo, tío! Para PC. ¿Quién es Joyride? Para Xbox. Kinect Sports. Caja X. Dance Central. Caja X. Kinectimals. Caja X. Wipeout Pulse. PS2. Disney Pixar Cars 2. PS3. Da igual. Ahora sí que quiero vuestra mejor ovación. SingStar Patito Feo. PS3. Motor Storm Apocalypse. PS3. SingStar Grandes Éxitos. PS3. Booth, el concurso musical definitivo. PS3. SingStar Mecano. PS2 compatible con PS3. Y Ape Escape. ¡Wow! ¡Qué pedazo de lote, Dios mío! Decir que estos títulos están reunidos partiendo de las donaciones de compañías como Sony y Microsoft, que nos enviaron varios títulos repetidos y pensamos que era de recibo, entre todas las personas que habían contribuido a hacer este proyecto posible, sortear un lote de cosas que teníamos que verdaderamente se podían sortear. Entonces, oye, ahí está. Sin embargo, más cosas. Ahora después vamos a hacer un repaso a los mejores momentos dentro de la historia de confesiones de un jugador y Black Bebop, mano inocente. Vamos a ver quién se va a llevar el Humble Beer Bundle. Venga, vamos a ver. Adelante, compañero. Aquí tengo una papeleta. Aquí tengo la papeleta. And the winner is... ¡Vicioso! ¡Venga! Vicioso tiene PC. Ahora después, en los comentarios, gracias a los comentarios puestos en www.confesionesdeunjugador.es, simplemente por escribir cuáles eran vuestros mejores momentos, tenéis la opción de ganar este lote que se ha llevado Vicioso. A ver, ¿en qué consiste el lote? Bien. En Amnesia de Dark Descent. Okay. Acojonante. Hay que ser un tío con pelo en el pecho para jugar esto. Soul Survivor. Esto no sé ni lo que es. Super Brothers Sword and Sorcery. ¿Qué te pasa en la boca, Antonio? Es que, dilo tú, lo dices mejor. Hard Reset, Trapped Death, Beat Hazard. Qué juego más guapo. Pero guapo, guapo. Beat Hazard Ultra DLC, Beat Hazard Tune DLC, todo DLC. Really Big Sky. Grande. Defense Grid. Limbo, espectacular, ganandioso. Bueno, todos los demás también, los Big Hazard también, los otros no los conozco. ¿Qué más? Ares, un rollo Metroid, que está bien, muy interesante. Dungeon Defenders, muy guapo para PC. Muy grande. Beep, Psychonauts, que es un clásico grandísimo. De Tim Schafer. Y Botanicula. Bueno, pues estaba por usted, señor Vicioso. ¡Bravo! Y luego decir que los amigos de www.handgames.es hicieron un sorteo, Arzan lo estuvo promoviendo, para que la gente pues se idease formas originales de felicitarnos los 100 programas. Hemos tenido tres propuestas de altísimo nivel. Vamos. Por ejemplo, tenemos un graffiti de Davis por los 100 programas, porque a Davis le encanta el rollo graffiti. De hecho, lo ha hecho ya más de uno, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y el tío está, vamos, a Alicante, está ahí el primero. Sí. Tony PG y nos compuso una canción gracias a la maravillosa aplicación Songify. Y luego Carlos de Ibiza nos hizo un poema mezclado con vídeo y una composición de fotos súper bonita y maravilloso. ¿Qué pasa? Nosotros supuestamente teníamos que elegir el que más nos había gustado, pero somos incapaces de hacerlo. Entonces, creo que lo más justo sería hacer un sorteo entre los tres. ¿Os parece? Perfecto. Venga. Pues tenemos las papeletas más o menos por ahí preparadas. Vamos a ver quién va a ser la mano inocente en este caso, como estamos totalmente libres. Yo. Va a ser Pedro. Yo. Emoción, intriga, y el ganador es... Pero si esto es un papel vacío de Juan. Espérate, lo estoy abriendo. ¡Un moco! El ganador es... ¡Atención! ¡Esto es un papel vacío de Juan, hostia! No es un papel vacío. ¿Qué pone? Pone Carlos. ¡Pone Carlos de Vega! ¡Efectivamente! Lo enseño al micro para que se vea bien. Pone Carlos. Carlos IBZ. Muchísimas gracias por participar, por vuestras geniales aportaciones. Ahora es un momento. Hoy sí, hoy podemos de chuparnos las pollas. Hostia, ya estamos. Yo nunca he podido, tío. Lo he intentado, pero. Yo he pensado de las costillas, Antonio, ¿sabes? Pero con Antonio, la panza que tengo. Hoy te lo voy a poner fácil. No quiero que me lo pongas tú fácil. Chicos, chicas, vamos a escuchar, vamos a reflexionar sobre cuáles han sido nuestros mejores momentos. Y tras conocer el nuevo miembro del Balls of Steel Hall of Fame, enhorabuena. Tras conocer los ganadores de los diferentes sorteos, enhorabuena a todo el mundo. Vamos a hacer un repaso a los mejores momentos en la historia de este programa. ¿Ha habido mejores? Ha habido momentos que uno recuerda. Que algunos son descojonantes. Sí, ¿de qué te acuerdas tú? Cuando piensas en confesiones de un jugador. Pues yo, mira, me acuerdo, no es de los momentos más graciosos, ¿no? Pero yo me acuerdo del, no sé si fue el, creo que fue el octavo programa o el séptimo, que fue cuando vine por primera vez. Está ya acojonado. En el quinto, y hablaste de Fallout, en el creo. Quinto, sí, es verdad. Y de Bayonetta. Y, del Burnout. Es verdad, es verdad. Que yo vine así en plan de, bueno, pues ya ves que es lo que hacen. No había oído ningún programa, lo reconozco. No había oído, bueno, más o menos como ahora. He oído algunos, pero poco. No, sí, se ha oído. Pero en ese momento fui así en plan de, ay, venga, voy a echar un ratico con Pablo y tal. A Pedro no lo conocía, no tenía la suerte de conocerlo, ahora sí. Y la verdad que fue para mí bastante divertido. Y dije yo, joder, esto me voy a venir más veces. Voy a venir. Venga, no es el momento más divertido quizá, pero para mí fue el más... Continuamos con la ronda. A ver, Pon, ¿tú qué momento recuerdas del programa que yo, ya te han llamado la atención? La verdad es que casi todo de Pedro, o sea, realmente siempre tiene el golpe más... ¡Favoritismo! No, pero también hay otro momento que fue cuando el señor Rosa se tuvo que beber la Pink, la cerveza esa rosa... ¡Qué mala, tío! Que el Pink Killer, que nosotros con la broma de Pink Killer, Pain Killer, la de Judas Priest, vamos a comprarla. O sea, hicimos verse a un amigo, está mala. Soy mala, pero luego lo pondría en guía garrafón. Aquí en esta esquina donde le hemos dado a nuestro amigo beber esto, hay garrafón. Sí, hay garrafón, hay garrafón. Es pero... Black Vivo. Bueno, pues no sé, ahora sí, a otro pronto. Momentos para recordar siempre son los de Pedro. Como ha dicho Pop. Pedro, te está saliendo un club de fans hoy que no te lo puedes ni imaginar, tío. Pedro soltando improperios, está muy bien. Sí, un clásico. Y nada, así de los últimos, el de 50 Cent estuvo muy bien. Está muy bien. Bueno, ese tiene su historia. Yo venía en plan de más grado, es decir, no juego una mierda, no tengo tiempo para esto, no sé de qué voy a hablar. Y fue de los más, por lo menos para mí... De reír, ¿no? De pasarlo sí, bien. De reír, ¿no? De pasarlo bien. Y decir, joder, ¿qué coño hago replanteándome mierdas? Voy a incordiar un poco. No, es verdad, no. Para mí fue importante. Muy bien. Siguiente. Ebaudan. Bueno, yo tengo que decir que los mejores momentos los di en la entrevista. Para el que no haya escuchado la entrevista, que se vaya con la velocidad del pedo a escuchárselo. Porque yo lo dije allí. De todas maneras, voy a hacer algo que no debería hacer, pero es recalcar mi admiración por el señor Rosa. Porque ya era ahora un tío con criterio, joder. Soy fan del señor Rosa desde el primer día en que un mensajero le tocó los cojones a este hombre. Yo soy fan tuyo. He de decir que ese mensajero estará bien, pero a mí todavía no me han devuelto el dinero de las marcas Player. ¿Qué? Le he dicho que me manden los 12 mascaplayas que me deben. Voy a devolver. Pues qué cabrón. Bueno, en definitiva, no quito mi admiración por el señor Rosa, pero todo aquel que quiera escuchar mis mejores momentos. Estoy llorando. Lo emplazo a que se escuche el programa entrevista Estoy anterior. Estoy llorando por ti. Bueno, yo no sé si será de los mejores momentos, pero desde luego uno que recuerdo fue precisamente en uno de los trayectos hacia aquí, hacia Murcia, estar tan tranquilo en el media distancia. Y yo estaba repantingado en mi asiento, rodeado de gentes de bien, cuando de repente escucho: y ahora vamos a analizar una aplicación para iPhone que se llama Pajímetro. Grande. Y esto funciona así, ¿sabes? Te mide la fuerza de la sacudida, la cantidad de veces por minuto. Y bueno, empecé a poner unas caras porque digo, o quedo como un psicótico, o me parto el culo aquí delante, que no sé qué va a ser peor. Entonces, podrías saber que te quité el auricular y dices, me estoy riendo, que es por el pajímetro. Lo puedo explicar, es que es por el pajímetro. Estamos salvados. Hubiera sido un vagón de alegría. Cuando se llegó a las calificaciones estas de mono y no sé qué más, ahí ya no pude evitarlo. Y vas a probar. El pajímetro. Alguien se giró y me miró raro, pero bueno, valió la pena. Bueno, Pedro... Pues para mí, tal y como comenté en la entrevista, por lo tanto, reemplazo allí, seré muy breve, que no hizo Mr. Jehubadán. Mi mejor momento de confesiones fue el descubrir a la peña del foro y... Bueno, eso es inexplicable, inenarrable, indescriptible e infinito. El placer ese... No lo podría decir, no lo podría describir mejor. No me lo puedo creer, ¿eh? Estoy contigo. No me lo puedo creer. ¿Y el tuyo, Pablo? A ver, no voy a decir uno. Tengo aquí una lista de puta madre preparada. A ver, cosas interesantes. Programa 69. Una cosa que nos pusimos una meta, estuvimos creando expectación de ¡oh, programa 69! ¿Qué va a pasar? Nadie sabía lo que iba a pasar. Grabamos un programa bestial, un DLC súper divertido como el de Badoo, que yo recuerdo que me lo pasé de puta madre. Recuerdo que me descojoné cuando hablamos de fotos de perros, de tías con perros, y lloré. Y yo todavía, o sea, de los momentos más emocionantes de este año es leer en el foro y decir, ese momento que comentaste y el Badoo a mí me ayudó. Eso, para mí, de lo más alucinante del año. Flipante, flipante. Cosas curiosas. Dos días después quedé con la que es mi novia ahora mismo, mi pareja, y la mujer con la que vivo. Y antes de conocerla, le dije, escúchate esto. Habíamos hablado unas cuantas veces por internet y tal. Escúchate esto. Y yo se lo dije en plan, mira, si eres capaz de sobrevivir a esto, eres capaz de sobrevivir a mí. La prueba de fuego. Se lo escuchó, quedó conmigo esa misma noche, nos liamos. El sexo vino yo tres días más tarde. No se lo hago ni a mi mujer porque se divorcia. Le eché un par de huevos. Escúchate esto. Y luego, siguiente... momentos que me gustaron. Por supuesto, el primer día. Cuando le dimos a grabar, sin ese primer día no hubiesen venido los demás. Otra cosa, una locura que me gustó. Little Podcast Story, programa número 75. Bueno. Una idea que cuando yo se la intentaba comentar a alguien, a nadie le convencía. Decían, Pablo, no sé qué coño me estás contando. Y sin embargo, fue el momento de grabar y quedó bastante simpática. Fue un making of diferente de cómo se hace este programa. Cosas que me han gustado. Primer análisis de Hannah Montana a la película y de Truth or Lies. Momentos geniales como ese juego que es capaz de determinar si estás diciendo la verdad o no. Estás con tus vecinos jugando y el juego te pregunta, ¿te follarías a tu vecina? Y como la detección de veracidad funciona cuando quiere, tú dices, no, por supuesto, yo estoy aquí jugando con mi pareja, no quiero que nadie sepa mi oscuro secreto. Y el juego dice, sí, te la follaría. Y en eso se basó el juego, el juicio a Camps. Le preguntaron, ¿lo de los trajes era legal? Y dijo, sí. Y el Truth or Lies dijo, sí, dice la verdad, decía, adiós. Entonces ya está. Buenos momentos. Nuestro primer directo, programa 18... Estábamos muy nerviosos, no habíamos hecho jamás un programa en directo, fue un marrón y nos salió. El hecho de que nos saliese, yo no estuve muy estelar, como no suelo estarlo, porque... Pues, ¿Eso lo dices tú? Porque mi trabajo es ser Ravenflow, pero el hecho de sacarlo para nervios, antes de ese programa... Los nervios de la semana antes de la marinera. Los nervios de la semana antes de la marinera, cuando estuvimos en la snack con los de Fan Games y los de Monopixel. Eso fue diferente. También, sí. Experiencia muy guapa. Cosas divertidas. Invitados de lujo. Hemos tenido gente como Juanma de Achuecado. Programa genial y súper divertido. Hemos tenido a Jesús Fabre varias veces. A Roberto Pastor. A Chromatic. Hemos tenido a Isaac 250. Hemos tenido a las chicas de Confesiones de una Jugadora, uno de nuestros programas más celebrados por la gente. A ver si repetimos, ¿eh? Eso es lo que le iba a decir. A mí me apetece un montón. Hemos tenido el mismo programa pasado, el programa 99, con Relaño y con un Funspot también. Programón. Estelar y maravilloso. Programón. El directo con Nacho Ortiz. A poder apretarle las tuercas y que él se dejase... Que se la apretásemos. Pues, Nacho Ortiz se portó ahí como un campeón, ¿eh? El tío le echó un par de huevos. Dijo, sí, sí, lo que me echéis me va bien. Sí, sí, sí. Además, luego fuera de micros también súper majo. Y la verdad que da gusto que gente grande dentro del mundillo pues se preste a este tipo de cosas. Y la verdad que para mí se ha ganado mi respeto forever and ever and now. Más programas divertidos. Hubo un juego descargable que analizamos el verano pasado que se llama Lucha Fury. En Lucha Fury había un power-up inolvidable que se llamaba Pollojo. O sea, las coñas de ese programa fueron antológicas. Más cosas divertidas. Hicimos no sé si fue en el 44 o 45, algo así, el programa de los indignados. Las veces que habían abusado de nosotros como consumidores y cómo nos habían zorreado. Eso, un especial grabado en dos partes, una con Antonio y otra con Victoriño. muy divertido a todas las veces que las compañías no han colado goles y era un modo de decir, hijos de puta, o te estoy llamando hijo de puta por esto que me has hecho. Le había llegado a Miyamoto, pero como está en español no lo entiende. Deja de grabarlo en japonés. No sé si fue en el programa 49, Pedro nos analizó LA Noire y la posibilidad de que nuestro compañero nos hiciese una mamada mientras que conducíamos. Yo estoy jugando y no, eso no lo he visto, tío. No lo he visto. Te faltan los skills necesarios para que te chupen la polla. Pero es que casi que prefiero no tenerlo. No la tienes tan gorda como el señor Polla. ¿Se puede conseguir? No terminé el juego todavía. ¿Bayonetta? Luego, Bayonetta no la he terminado todavía. Grande. Más cosas interesantes. Grande. Ese momento en el que dice, quiero seguir con la racha, quiero no rendirme, quiero que sigamos grabando programas. Me cago en la puta. Señor Rosa tiene una boda, Pedro no puede, o está en Perú, o ocurre X circunstancia, no hay ni Dios. Descubrir que tiene una comunidad de puta madre que te va a respaldar y aunque no sea lo mismo que grabar en directo... Lo mejor del programa, lo mejor. Pero, no me cansaré de decirlo. Pero el hecho de decir, oye, el programa de esta semana hay que sacarlo, siempre va a salir alguien, va a dar un paso al frente y va a decir, Pablo, tú y yo. En ese sentido, recuerdo un día que es que todo Dios estaba liado, Vinland dijo, oye, pues lo hacemos tú y yo, de puta madre. Y salió un programa, oye... Muy razonable, y además me mola a veces meter gente diferente para que dan visiones distintas, ¿no? En ese sentido, pues tenemos, pues eso, a un Chicho, tenemos a Arzan, tenemos a toda la gente del equipo y, por supuesto, la inolvidable cantera que supone confesiones de un jugador Unplugged, que vale que es el podcast de nuestros oyentes, pero que yo muchas veces digo, hostia, hoy estamos solos, ¿a quién me cojo del Unplugged? Porque sé que tienen sus tablas, ya han pasado por ahí y eso. Sección antiguo alumno. Y hay veces que lo hacen mejor que nosotros. Bueno, sección. Pero que no se entere nadie. Sección antiguo alumno. Claude FRN ahora mismo está en proyecto Chromatic. ¡Wow! Resolviendo muchas papeletas de puta madre. Tenemos también a Adriebasus en Infosicado. También partiendo la pana. Tenemos a esa gente ahí que son. Antiguo alumno y eso. Un momento que me gustó mucho. Un día Antonio habló de un juego que se llama Zaira. No te puedes imaginar la cantidad de prostitutas que se llaman Zaira. El día que fue a buscar información de ese juego, lo descubrió. Me partí el culo. Y algunas simpáticas. Y buenas personas. Un día estábamos caos, borrachísimos. Creo que fue... Cualquiera. Estoy hablando totalmente de memoria. No sé si programa 30 y poco, 31, 32, algo así. Hablamos de un juego, Cazafantasma. Grabamos un viernes, que nosotros solemos grabar domingo, al día siguiente hay que trabajar. Hay que controlarse. Oh, sí. Grabamos viernes, eso quiere decir que no había que controlarse. Grabamos el análisis de Cazafantasma, estábamos borrachísimos, perdidos, y no se grabó. Hubo que grabarlo de nuevo. De esto que yo ya estaba, digo, es que no puedo seguir, es que no puedo seguir. Y lo hicimos. Vaya pedal. Confesores viajeros Nueva York, una hora y media hablando de la ciudad de Nueva York desde el punto de vista más friki, las mejores manos. De esos días que yo decía, no sé de qué voy a hablar. Luego, una cosa, no es mejor momento porque para mí también ha sido duro. Yo este programa lo empecé con Pedro y Pedro para mí ha sido siempre en mi pilar de apoyo fundamental. Cosas cojonudas. A ver, pues Pedro a veces ha tenido que irse por H o por B y eso ha tenido dos cosas buenas. El señor Rosa siempre tiene sus complicaciones, que a veces no puede venir. Las veces que se ha ido Pedro, el señor Rosa ha dado un paso al frente y ha dicho, aquí estoy para lo que haga falta. ¡Queremos, señor Rosa! Luego... Perdona, mi mujer ha dicho, el señor Rosa puede dar un paso al frente para... Pero mi mujer es como Ricky Martin, un pasito para adelante y un pasito para atrás. O sea, va así. Luego, más cosas buenas que recuerdo. Cada vez que se ha ido Pedro, esto es como... Cada vez que se ha ido Pedro, ha vuelto Pedro. Es como los superhéroes cuando se mueren. ¿Sabes tú qué? ¡Se va a volver! Lo bueno de que Pedro se vaya es que sabemos que luego vuelve. Y lo cojonudo, vuelve con las pilas cargadas y renovado, renacido. Claro. Eso quiere decir que... ¡Hasta ¿sabes? Con gorra! ¡Buah! ¡Maravilloso! Y con canas. Cosas que a lo mejor no son lo más positivo, pero son graciosas una vez que han pasado. ¿Te acuerdas hablando de Wipeout, Pules? ¿Qué pasó? Me acuerdo 4 o 5 veces. Ah, de hecho, estoy hablando de la cerveza en vez del micrófono. ¿Qué coño hace eso ahí? Tío. Me acuerdo 4 o 5 veces porque lo tuviste que repetir 4 o 5 veces porque este puto micrófono dejaba. No, el micrófono, ¿qué va? No se grababa lo que estábamos grabando. Eso era una especie de exorcismo del ordenador. Sí. El antivirus era tan malo que el antivirus lo expulsaba. Sin embargo, alguien que sí que dejó pasar el antivirus era Walkman, hablando de DC Universe Online. Yo. Ese gran superhéroe en DC Universe podía elegir. Quiero ser un personaje que va a toda velocidad, como Flash. Puedo ser como Superman, que voy volando. O puedo ir andando. Puedo ser Walkman. Es decir, ese era el nombre. Que meses después intenté coger el nombre de Walkman y estaba cogido. Cosas curiosas. Salva Spin. Hola, soy Salva Spin. He jugado los mismos juegos de la semana pasada, la anterior, y he visto unas cuantas películas. ¡Campamento Flippy! Una de ellas, Campamento. Venga, vamos. Pero Salva, chacho. ¿Cómo es posible? Originales. Pero oye, mira, para que digas, no, es que somos creacionistas. La selección natural no existe. Mira, Salva está aquí. No está. ¿Por qué será? Vale, sí, que se ha ido a Barcelona a hacer cosas mucho más interesantes. Sí, pero. Lo que pasa es que Salva trae una cosa interesante al programa y es el factor ese sorpresa. Reptiliano. ¿Cuándo íbamos a hablar de reptiliano en concreto? Qué grande los reptilianos. Pedro Piquera, reptiliano. Lo veo. Vaya tela. Y verdaderamente, sí, es que son muchos recuerdos muy buenos del programa. Yo, en fin, soy feliz. Última ronda de recuerdos y vamos cortando. Bueno, yo he de reconocer, hay un recuerdo que tengo cuando fuimos a la FNAC, la FINAC, como dice mi tía, y estuvimos con los de Mondo Pixel, gente a la que yo admiro celebérrimamente. Lo que pasa es que me senté a un inculto al lado. Estuvimos ahí haciendo mano a mano. Pero bien. Un momento que nos ha comentado aquí y dice que todos estamos con Pedro, bueno, con el señor Rosa. ¡Bien! ¡Esto es mi tío! El momento Dora la Exploradora. Dios. Oye, por cierto, que nadie firma mi. No he firmado, no estoy de acuerdo. Pues, iros a cagar. Yo creo que el final está muy bien como está, ¿eh? Sí, está cerrado totalmente. Yo sí que firmé, ¿eh? Tú sí. Yo he firmado. Pero una putada, porque yo le puse en un foro, o sea, en una historia, y luego tenía 20 y tantas firmas y lo cambiaron como de servidor, como diciendo, 20 y tantas firmas en 2 o 3 días, esto va a petarlo. Y lo cambiaron a otra y me borraron todas las firmas que había antes, con lo cual me quedan mierda. Yo te aseguro que yo firmé para que cambiaran el final de Dora la Exploradora, tío. Los niños del mundo sean más felices, serán gracias más a ti. Felices, y los padres podrán dormir más también. Ojalá firmen. O harán cosas que no son dormir. En fin. Bueno, pues tras este repaso. Tenemos en el foro unos cuantos mensajes que nos han dejado algunos oyentes, oyentes y participantes del foro. Pero sobre todo participantes. Participantes. Que es lo mejor. O sea, diremos, un día me lo pasé bien. No, exacto. Mejor es lo momentaco del foro, porque eso no tiene precio. No tiene precio, y sobre todo lo que uno se lleva cuando lleva este rato. Pues, por ejemplo, yo a Darkseid no lo conocía de nada. A Jebodón no lo conocía de nada. A Pedro no lo conocía de nada, pero lo conocía antes del foro. Aunque no lo conocías de nada. A Black Bebo no lo conocía de nada. A Po no lo conocía de nada. Y ahora los conozco y soy mucho más feliz. Claro. Al Chicho no lo conocía de nada. Y vino en el programa 18, se cruzó media España para venir. Sí, pero eso es porque no me conocía, si no, no viene. Ah. Y Arzan. A ver. Y Victoriño. El tema es que hay gente que ha posteado poniendo sus mejores momentos. Yo creo que es un poco extenso, podríamos coger lo mejorcito de cada uno. Entonces, bueno, por ejemplo, Kaida nos explica que es muy difícil, pues esto, lo que decimos todos, acordarse de una cosa muy concreta y tal, ¿no? Pero él dice que recuerda cuando escuchó por primera vez a Leafcock. Esto te va a gustar porque va dedicado a ti. Todo va a él. Hombre, es que es un pilar del programa. Dice, me impresionó mucho porque pensé, Dios mío, ¿quién es este bruto que habla así? ¿Es un psicópata sexual o algo por el estilo? Claramente. Dice, si no lo conoces, impresiona bastante, pero es un tío cojonudo y me río mucho con él. Y también te menciona a ti, diciendo que, bueno, que haces un trabajo excelente con estos 100 programas. Pero bueno, que en definitiva Kaida dice que bueno, que le gusta todo. También yo voy a hacer un inciso. Incíseame. O sea, aquí aparentamos ser un poco de jaja, hoy hablo de lo que sea los cojones, pero bueno, hay un eje vertebral que se pega unos currazos de cojones que llegamos, pues, bueno, vamos a quedar el sábado, y cuando llega el sábado dices tú, has currado tanto esta semana, todo esto te lo has preparado tú, ese señor Ravenflu, que es el alma, la espina dorsal, hombre, es que el hígado no, porque somos nosotros. Pero es que no os podéis imaginar la cantidad de curro que se tira el tío. Además de semanas de esas que decir, y esto. Ahora le estás haciendo la pelota porque te ha echado broma. No, iba a hacerlo. En la entrevista dije que el 80% del peso del programa más, lleva, más, ¿eh? Evidentemente, más, no es exageración. Y si estamos en 100 programas es por él, porque yo me he tomado mis vacaciones. Pedro se ha tomado sus vacaciones de curro. Pero sin embargo, grandes momentos de la historia del programa recordados. Los mejores son los cuando salimos nosotros, por supuesto. Pero sin embargo, el gran momento después de 100 programas es el día que Salve Spin dijo: deja de rascarte los huevos delante mío. Además, Pablo, no te estás esforzando nada por el programa. No te has rascado todavía los huevos delante de nadie. Estamos en programa 100. ¿Sabes? Es verdad, no ha habido hasta estas alturas no ha habido nadie rascándose los huevos. Espero que nadie se sienta ofendido. Bueno, no, hombre, no. A ver, tenemos el siguiente en dejar aquí sus mejores momentos. Es Dave Lord. Y, bueno, dice lo mismo también, que no hay muchos, sino muchísimos momentos que le gustaría destacar. Pero él se decanta por unos pocos, que voy a leer así, en plan, deprisita. Dice, el primer programa de confesiones de un jugador, dice aquella presentación, y la primera vez que se explica qué son los 15 segundos de gloria. Dice, para mí fue el comienzo de todo. Dice, el especial confesiones de jugador, tiendas de videojuegos. Oh. Y aquí resalta a cuatro personas. Dice, Leafcock, Pedro, dice, tiene múltiples momentos, pero yo me quedo con el ya clásico, yo soy un casual gamer. Esa frase para la historia. Un casual gamer juega a lo que le sale de los cojones cuando le sale de los cojones. Y yo aquí hago un inciso para que me digas, ¿qué cojones decías después? No seguía por tendencia. Ah, porque es que eso es lo que a mí me ha faltado entender. No seguía por tendencia. Vale. Después, aclarada la duda. Y se acuerdan todos antes que él. Eso es de las típicas frases para dice, también te dedica a ti, Ravenflow, te dice unas palabritas, dice, siempre que tiene que llamar, o sea, lo recuerda él como mejor momento, es que siempre Ravenflow tiene que llamar al orden a Leafcock en más de una ocasión y ve que por mucho que le diga o regañe, Pedro es así y es imparable. Pero eso también, ahora que estamos en el programa 100 y confesándonos, yo muchas veces, esto es como la lucha libre. ¡Es un show! Esto es un combate entre dos personas y tú tienes que asegurarte que... ¡Un capullo! Cuando me dices cállate la boca y no digas más palabrotas, me lo dices. Hay trozos que cortamos. Sí, bueno, no, eso no es verdad. Pero es cuando nos atragantamos. Bueno, la culpa es del micrófono. También le dedico unas palabras a Salva Spin. Que dice que es sus mejores momentos con referencia a Salva Spin es cuando se le pregunta por la dirección del foro y siempre decía www.confesionesdeunjugador.com en vez de www.confesionesdeunjugador.es. Yo tengo que decir que mi primera intervención en el Unplugged, yo hice la misma cagada. O sea, en ese momento me siento alma mater con el señor Salva Spin. Es algo bastante extendido porque, por ejemplo, este mes en la Games Tribune Magazine, en el número 40, en el artículo nuestro, que es de los accesorios y tal, pone confesionesdejugador.com. Es algo bastante habitual, por desgracia. .es. Games Tribune está baneada. Y Pamundi también. No, hombre, es un golpe. Bueno. Luego sale bien, creo, dentro, Sí. ¿Las felicidades? ¿No? Bueno, y te dedica también unas calantoñas a ti. ¡Guapo! Y dice, el señor Rosa, sus aventuras para poder jugar al Xbox, sus desventuras con Mass Effect, aquella ocasión en la que nos comentó con lágrimas en los ojos y un cabreo del 15 que se le había borrado su partida después de todas las horas y horas a las que había dedicado, o aquella ocasión en que se puso los cascos para jugar y se quedó tan absorto que se olvidó de que su mujer y su pequeña no estaban en casa y tuvieron que ir desde la casa de la vecina y llamarle por teléfono para que abriera la puerta. Eso ha tenido gran éxito. Es decir, ahí lo que acabo de empezar Mass Effect 3, con lo cual se abre un mundo de aventuras y diversiones para él. Bueno, también, espero que no viva. También recalca por último ya pues el momento de la apertura de la cerveza, que eso ya es casi un símbolo del programa, ¿no? Y yo voy a comentar el último que voy a comentar yo, que es SV, que empieza contigo, señor Rosa. Oh, guapo. Guapo. Dice, señor Rosa, cuando le llamaron por teléfono, ya que su mujer, lo mismo. O sea, esa anécdota de la mujer y tú con los auriculares. Yo no sé para qué juego nada. Yo mañana voy a intentar dejar a mi mujer fuera para volver a jugar. Exacto, porque ya sabes que eso triunfa. Después, Leafcock, SV, cree que cuando hiciste tu por primera vez tu ruido de orgasmo al subir la espuma de una cerveza. Y tu coletilla, anywhere. Anyway. Aquí pone anywhere. Aquí se ha confundido él, entonces. Anyway. Ravenflow, cuando dice, creo que fue Salva cuando le dijo que dejase de tocarse el nabo delante de su careto. Ya sabemos quién de esto. Salva. Que la segunda la recorté. Ah, mira. Entonces, también para Salva, dice, cuando se ponía a dibujar y le preguntaban cualquier cosa y decía con total sinceridad que no se había enterado de nada. Son momentos muy típicos también. Para Sharing, dice que cuando decía que al ser menor no bebía cerveza y se le notaba una risilla nerviosa. Voy a hacer como que soy Sharing. ¡Me he comprado el equipo! ¡Y te mato! Dice, a SV también le trae buenos recuerdos, pues la cerveza, cuando suena esa cerveza volcándose ahí, que a mí, la verdad, me entran unas ganas de mear. Cuando estoy en el curro yo digo eso, tío. Nadie le ha gustado este momento. Es un poco, oh. Mancha, casi, ese momento. Y luego ya acaba SV diciendo, pues bueno, que los juegos tipo Hannah Montana, Patito Feo, Harry Potter, por definición es como shooter avanzado. Eso dice que a él le gusta. Grande. Y en el E3 podían haber presentado eso, un shooter avanzado. Con Harry Potter. Con estos títulos, está claro. También le dedica unas palabras a Vicioso, que aunque no haya participado activamente en el podcast, en el programa 69... Salió su nombre como el que más. Y dice, pongo a Vicioso como claro ejemplo de lo cercano que es este podcast a su comunidad. Yo estoy de acuerdo. La verdad que Vicioso es un tío que quizá, bueno, por su persona, Vicioso, por supuesto. Vicioso hace poco se sentía desplazado. Y te queremos un huevo, Vicioso. No te sientas desplazado. Vicioso dinamiza muchísimo. Pero bueno, yo cuando tuve una hija me sentía desplazado hasta de mí mismo. De ti mismo, ¿no? No, pero es verdad, es una persona que creo que nunca ha participado. Yo no, bueno, una vez escuché su voz cuando estabais en el Game Fest y llamé y hablé con él y tal. Pero es una de las personas que es un tío que siempre está... Además que es un tío que, oye, mi hijo tal cual, estoy embarazado, tal, mi hijo tal... Hemos vivido el nacimiento de Michael. O sea, son momentos muy... Desde el primer retraso. Si queréis podemos ver lo que cuenta Vicioso en el foro. Vamos a ver qué dice. Por supuesto. Nos cuenta, bueno, es un poco largo, nos cuenta... Resume. Que... Tengo la pesevita y mola. Venga, cabrones. Primero saqué jugar pro. Primero eso y segundo que... El lenguaje que usa en el foro no sé qué será, pero siempre se cuesta leerle por las letras estas extrañas. La culpa es de Tapatal. Sí. Vale, no, cuenta que su momento favorito son cuando postea en el foro y cuando habla con la gente, con Skype, WhatsApp, llamada telefónica. Señala aquí a Darkseid, a SV, a Davelord, dice que se lo pasa muy bien con ellos. Bueno, da las gracias a todos por estar ahí en los buenos momentos y por haber podido compartir todo el embarazo de su chica Sandra. Y nada, recalca el momento del Game Fest y el intento de grabar junto a Ravenflow un DLC sobre FIFA de Vita. El intento. Que no salió. El intento. En ese momento hubo problemas, pero bueno. El momento del Game Fest es que además que lo recibimos con una camiseta de bebé azul clarito para Michael... Lo dice ahí. Y solo tengo que decir una cosa, Vicioso. Va a ser muy breve. Vicioso es un tío de puta madre. No nos cabe a lo mejor la mínima duda. A los que estamos en el foro 3W, los confesiones de un jugador. Punto es. Punto es. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Tenemos aquí a Arzan. Nos comenta como mejores momentos. Además, este descojone, no sé a cuál se refería. Ahora mismo me viene a la cabeza la aventura de Antonio con el marca player y el repartidor toca pelotas. He de decir que llevo un año esperando la devolución de lo del marca player, que me dijeron, sí, te lo vamos a devolver. 24 euros me ha ido Consumo a denunciarlo. Estoy muy liado. Y es que tengo que, si los llamo, me pierde el dinero. Canto. Y si le mando un correo, lo hemos mandado al departamento. Digo, pero si. Y ya en la última le dije, mándamelas todas. Si ya me las habéis cobrado, mándamelas. Y comenta Arzan también los análisis de los juegos de programa 69. En especial, recuerdo el de la aguja. Luego, Pamundi nos cuenta que, bueno, descubrió el podcast cuando viajaba mucho a Galicia, que iba y volvía todos los fines de semana. Comenta que la primera sensación fue de, joder, cualquier excusa es buena para echarse unas cervezas con unos amiguetes. Y... No está mal, lo es. Coge el concepto, ya no despertéis, sigue oyendo. Y nada, comenta que al final pues se registró en el foro, escuchó los Unplugged y aquí está. Y tenemos más cosas por ahí. Sí, quedan dos ya. Y bueno, la cosa ya se va repitiendo. Davis dice que su momento más gracioso del señor Rosa fue cuando su mujer y su hija estaban en la puerta de su casa. Se lo voy a contar a mi mujer. ¿Qué piensa? Y que, bueno, y que la de Lifco, la de Yo soy un Causal Gamer, dice que también cuando aquella vez que puso en apuro a Salva Spin con llevarse una payica a la cama mientras juega a videojuegos. Y nada, se repite. Y Junko Star dice que lo mejor de para él fue poder conocer a Pedro y a Pablo en persona y pegarse una buena sesión de cerveza y risa. Claro, es que había unos encuentros por ahí que yo creo que ha sido lo más gordo de este año, ¿eh? Sí. Yo he vivido, o sea, yo no he ido a Madrid, al Game Fest, no he encontrado a tanta gente como vosotros, ni a Barcelona, a Valencia y tal, pero bueno, yo la gente que ha venido aquí a Murcia, para mí ha sido un lujo, como lo está siendo este fin de semana, porque no tiene otro nombre. Lo del 100 o 50 o 30 me da igual, el lujo es tener a la gente que viene a vernos y a conocernos y a conocerlo nosotros a ellos. ¿Y qué más se puede decir? Pues se puede decir que nos espera todavía un camino por delante, nos esperan futuros recuerdos y futuras risas, y por lo demás, si os parece, vamos a recoger el chiringuito antes de que se nos trabe más la lengua y ya vernos la última de despedida y... Y bueno, con esto concluye el programa número 100. Oye, hoy me he sentido como si estuviera en la FNAC, por lo menos. En el auditorio. ¡Un aplauso del auditorio! ¡Jolín! Pablo, ¿cómo te has currado ese efecto de sonido, tío? Se ha quedado de verdad. Una de esas puertas. Esto parece casi real. Es como cuando abrimos una lata de esto que dice: ¡guau! Parece que se la estén abriendo allí mismo. No, son efectos de sonido. Claro, bueno, que la Fanta suena igual que la cerveza. Confesiones de un jugador. Hubo un programa en el que tenía una resaca tan grande que me traje una Coca-Cola Light y la abrí como si fuese una cerveza. Pero no sonó igual. No sonó igual. Yo no sé si alguien se dio cuenta o no. Hubo una toma falsa que fue con un Nestí. Que dije, sí, hostia, no, aquí esto no... No convence. No. Pero bueno, oye, a ver, para empezar... Para terminar, ¿qué coño? Dar las gracias a las personas que han venido, por favor, acercaros un momento. Pues nada, ha sido un placer estar aquí en este programa y pues nada, os seguiré oyendo y un placer. Nada, pues muchas gracias por venir. Palabras de Quiniela. Luego aquí tenemos a nuestro oyente secreto no dado de alta entre su confesiones de un Sam jugador. Fischer. Punto, ¿eh? Bueno, soy el oyente secreto. También me ha encantado la sesión. Soy unos máquinas. Me seguiré oyendo el programa y me encantáis. Ha sido un placer tenerte aquí. También tenemos a Pon. Pues yo, qué más. Agradecer que sigan haciendo tan buenos programas. La verdad. Es lo que me entretiene a mí, es el trabajo. Y nada. Lo siento por ti, tu trabajo. ¿Qué va? Es lo que entretiene y nada. La vez es que me he invitado aquí a tomar una cerveza con ellos y a escuchar. Bueno, pues un programa en directo. Una buena. Experiencia. Ah, ha sido un placer. Tenemos también a Black Bebop, que este hombre ha madrugado hoy, ha salido desde Valencia, ha llegado puntual antes vaya que tela. Nadie. Y ahora después nos lo llevaremos por ahí a comer, a salir de fiesta, a disfrutar de la noche. Salir, beber, el rollo de siempre. De puta madre. Sí. Muchas gracias por venir. Nada, encantado de estar con vosotros, de conoceros en persona y hasta otra. Muy bien. También tenemos al señor G. Baudán. Caballero. Yo estoy encantado, anonadado y ao. También estoy. Yo vengo de, bueno, vengo de Barcelona, han sido 7 horitas de viaje, pero ha sido un placer y espero que por lo menos para el 200 o el 300 volver otra vez aquí a las tierras murcianas. Juan. Pues nada, que como siempre un placer y nada, que sean como poco otros 100 programas más y que nos volvamos a reunir todos antes, por supuesto. Bien, bien. Bueno, Javi. Más gente que tenemos por aquí, señor Sharin. 100 programas ya, la verdad es que se dice pronto y sin parar. Aquí creciendo juntos. Creciendo juntos. Junto, sí. Pedro. Bueno, ¿qué quieres que diga, tío? Encantado, de puta madre, seguimos, vamos para adelante. ¡Vamos para adelante! Señor Rosa, yo esto mismo, no se para. Yo ahora mismo voy para adelante, para atrás, izquierda, derecha, voy a un pedal. Pero ha sido un placer compartirlo con todos vosotros y con toda esta gente que ha venido, que la verdad, oye, yo hay veces que digo, esto, no sé cuántos oyentes, digo, esto es Pablo, que se lo baja muchas veces, pero no es verdad, hay mucha gente. Y sobre todo ha sido un gran placer conocer en persona física a esa gente con la que tanto tiempo en el foro está uno, ay, oh, mira, este ha dicho el otro, este, y siempre es un placer. Y no, bueno, supongo que si habéis venido aquí sería con, o sea, habréis venido con cierta ilusión, interés, pero no os podéis imaginar cómo lo vivimos nosotros, que también lo vivimos con igual ilusión o más. Sí. Es verdad. Ahora, pues, yo, para mí es un orgullo haber llegado a 100 programas. Era un reto personal que yo tenía ahí muy presente. Cuando te das cuenta, miras para atrás, ves que han pasado 2 años de tu vida y una parte de tu esfuerzo lo has invertido en esto. Y hace 2 años plantaste un árbol y resulta que ahora recoges los frutos y lo vas viendo. Planto pinos todos los días. Sabía que lo ibas a decir. Era muy predecible, lo sé. Pero, oye, mola mucho porque escucha historias súper chulas. Mira, con Pedro no se puede ser sentimental. Que sí, coño, sigue. Que está es un bárbaro y eso. Pero y hemos llegado a ser top 10 en iTunes varias veces, que también se agradece eso bastante. Sí, sí, sí, nada. Pero al final eso, lo importante eso era el desafío de decir, llegamos a 100 programas, hubo un momento que el podcast estuvo en peligro, estuvo ahí en peligro, eso, si queréis conocer más detalles, tenéis que simplemente que ir a iTunes o a iVoox y descargaros justo el programa anterior a esto, que es una entrevista que nos hizo Jeva Udán ayer a Pedro y a mí. Una entrevista ahí sin censura y en exclusiva en la que se cuentan cosas y va un poco pues, más allá de quién hay detrás de Ravenflow y Lipcock. Una entrevista sin censura a Lipcock tiene que ser explícito. No, pero teníamos de moderador a Juan Darkseid, el cual también supongo que era la, sí, la entrevista. También estaba... Quedó en su punto de equilibrio. Yo moderé primero un vaso de cerveza, luego otro de agua, luego un vaso de cerveza, luego... Pero él diría, oye, ya va siendo tarde, ir acabando, que me toca la hora oscura, que yo tengo que ir a matar zombies la ya. Hora oscura, espera las colegiadas. La hora oscura era que cuando cada uno se pasaba un pelín, él se bajaba los pantalones. Era la hora oscura. Y ya de repente... Oscula. No es muy difícil porque yo ya sabéis que grabo sin pantalones. De todas maneras, me gustaría resaltar sobre la entrevista que nos hizo este genio que se llama Jeva Udán, que fue enfocada a nivel personal dentro del de lo que son las personas detrás de confesiones de un jugador, como puede ser Pablo. ¿Hay personas? O Pedro. Sí, sí, sí. Aunque sean pequeñitas, pero sí. Pero mira, hemos llegado a 100 programas. Yo, en ese sentido, estoy contento, pero a partir de ahora ya... lo que decía, hemos cumplido el objetivo, vamos a seguir y en el próximo programa empieza todo de nuevo, empezamos a disfrutar de nuevo, cerveza otra vez fresca por fin para empezar los programas y a seguir hasta que el cuerpo aguante. Aquí nada es infinito, algún día nos iremos o nos tendremos que ir, evidentemente. ¿Estás hablando de la muerte? No, estoy hablando de la vida, pero... Pero oye, mientras tanto, vamos a seguir disfrutando. Si queréis formar parte de la revolución, si queréis uniros a la comunidad, www.confesionesdeunjugador.es. También estamos en Facebook, estamos en Twitter. @confesionesdeunj. Y os puedo asegurar que esta noche vamos a estar en los bares. gracias al equipo y a los amigos que nos han permitido llegar a 100 programas, gracias a los oyentes que nos habéis permitido llegar a 100 programas, porque esto sin vosotros no hubiese sido posible. Gracias. ¡Viva los pechones de un jugador! ¡Viva!